Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más, os habla Víctor Fernández desde el estudio Lambda 1 en La Coruña. Esta noche nos vamos a la acción más frenética con el especial saga Far Cry. Y como siempre, vamos a repasar toda la saga y terminaremos el programa con el análisis de Far Cry 5, la última entrega. Pero antes de que empiecen los tiros, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Al margen del programa de hoy, que seguro que va a ser la leche, Víctor, ¿tú eres consciente de lo que se viene la semana que viene? David sí lo tiene claro. ¿Te refieres en cuanto a lanzamientos de videojuegos? ¿Tú eres consciente de lo que se viene? A ver, yo entiendo que estéis motivados y tal, pero yo no me lo voy a pillar de yo salida. Llevo una semana ya con la mano en el pito, tío. Solo un remaster para Switch, ¿no? ¿No sale Hyrule o el Donkey, me parece? Sí, es el Hyrule Donkey 3. Y también sale Yakuza, sí. Sale, sí. No me suena nada más. Hyrule Donkey y sale God of War y un juego de chino. Creo que también sale el Donkey Kong, Hyrule, Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches, ya lo dije. Buenas noches. Lo que pasa es que no estás atento nunca a lo que digo. A mi izquierda, señor Jorge, buenas noches también. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy yo vengo en calidad de aprendiz para aprender sobre esta saga. A ver qué puedo sacar limpio, porque es una saga que, bueno, no he tocado tanto con mis compañeros. Pero espero también poder aportar cosillas y bueno, por supuesto que disfrutéis del programa de hoy porque lo hemos preparado mucho, mucho. Tenemos también al señor Gaspar. Bueno, hoy vamos a hablar de una saga que yo definiría como Far Bostezo Cry. Pero bueno, a ver con qué me sorprenden mis compañeros. Tenemos con nosotros también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, que hoy además está en una jaula de bambú. ¡El mono cazoide! Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial saga Far Cry. Bien, hoy hay mucho que comentar sobre esta maravillosa saga de juegos Far Cry. Pero antes de hacerlo, recordatorios básicos. Primero, encuestas, Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, programa de Monster Hunter World. Y bueno, os preguntábamos qué saga os parece más difícil. Y teníamos Monster Hunter, Dark Souls. Luego teníamos No hay más, los juegos actuales son muy difíciles. Y por último, el mono cazoide come plátanos. Muy fáciles, ¿no? Las demás son muy fáciles, sí. La tercera respuesta era no hay más, los juegos actuales son muy fáciles. Bueno, pues en último lugar, con un 8% de los votos quedó Monster Hunter. En tercer lugar, con un 17% de los votos, la respuesta no hay más, los juegos actuales son muy fáciles. En segundo lugar, con un 33% de los votos, Dark Souls. Y en cuarto lugar, o sea, en primer lugar, quiero decir, Ganador de la noche con el 42% de los votos, el mono cazoide come plátanos. Que es un hecho remarcable. Sí, porque el mono cazoide, como David no es un dato comer, que es no, difícil que coma plátanos. Es un dato que no conocíais del mono cazoide, ¿vale? Le gustan los plátanos. Oye, una cosa, David. El mono cazoide ha crecido un poco. Y me preocupa. Me cago en la jaula ya. Porque yo a veces me imagino, tú para darle de comer, le tiras algo y sales corriendo, ¿no? Por si sale o algo así, ¿no? Él me odia, me quiere matar, le maltrato. Me he planteado violarle, pero es demasiado asqueroso. De hecho, ahora es el protagonista de una nueva película con La Roca. Sale en proyecto, ¿sí crees? En proyecto Rampage ahí destrozando. Sí, normal, le pones, él crece a lo ancho. Le pones, no, la peli de Kong y se emocionó por crecer. De Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Mi mano caza y de ser más maltratado del lugar. Señor Jorge, encuesta de esta semana. Bueno, pues os preguntamos, con motivo de este especial Far Cry, ¿cuál es para vosotros el mejor villano de la saga Far Cry? Y tenemos varias respuestas. La primera es Baz Montenegro, de Far Cry 3. La segunda, Pagan Min, de Far Cry 4. La tercera respuesta es Doyle, de Far Cry 1. La cuarta, Chacal, de Far Cry 2. La quinta, Sloan, de Far Cry 3, Blood Dragon. Y la quinta, Joseph Seath, de Far Cry 5. Y ya está, y no hay mono. No, esta no, semana. No puse al mono. Bueno, esto tenía que ser una encuesta. Joder, seria. Oscar, tío, pero el mono tenía que estar. No. El mono no, se va no, a quejar. Porque si no, desvirtuaría la encuesta. El pero el mono cazo y de la semana que viene, pues le damos fariña de la buena y ya se pone serie, bien. Qué gran serie, joder. Buenísima. Está bien, ¿eh? Esa serie. Me gusta mucho. No, pero es muy realista. Yo me refería a la de empanar filetes, David. También vale para eso. Pero, a ver, Oscar, ¿quieres contar eso? ¿Lo de qué? Lo de los billetes empanados. Sí. ¿Lo quieres contar? Cuéntalo, tal, un pequeño off-topic. Además, en esta saga venga, hay muchas vamos drogas. A hacer un off-topic. Una cosa... Seguro, sí. Venga, algo para contar aquí. Cuéntalo. ¿Dónde había sido? En las Azores. En Portugal había sido. Sí, en las Azores. Resulta que un cargamento de estas sustancias fariñosas pues acabó esparcido por una playa y la gente que debía vivir en cuevas en aquel sitio, pues... No sabía lo que era. Pensaban que, bueno, algunos que era azúcar, otros que era harina, no sé, cosas así. Y mucha gente, amas de casa, con sus años y tal, pues la usaban pues para eso, para empanar filetes. Filetes, y croquetas, echárselo al café también. Echárselo al café. Llegó el momento que todo el pueblo tenía un mono terrible y tuvieron que hacer ahí cosas nazis para que la gente se desintoxicara. Por cierto, hay un documental de eso en YouTube, sí, si queréis verlo. Sí, es un caso 100% verídico. Sí, es verdad, o sea, es que verdad. Vosotros imaginaos a la gente aceleradísima, ¿no?, en ese pueblo. Sí, comiendo un filete empanado de Roja. Sí, de Roja. Es más, me parece que Far Cry 3 se basa en esa isla. Seguramente. Historia real, ¿eh? Historia real. Pero ¿sabes por qué es buena Fariña, Oscar? ¿Por qué? Es una serie ambientada en Galicia, joder. Hombre, llamándose Fariña, hostia. Sería raro que no fuera así. Claro. Yo, sinceramente, no la he visto, pero... Joder, está guay, tío. Pero cuando esté más o menos completa, la veré. Lo que pasa es que a mí no me gusta ver anuncios y... Ya la veré ahora, por internet. Ahora ya puedes verla sin anuncios. Gracias a Movistar. ¿Ya acabó? No, pero puedes ver los capítulos y adelantas la publicidad. Pues sí. Bien, otro recordatorio que hay que hacer es el concurso de... Hablando de sustancias... Dopantes. psicotrópicas, tenemos el concurso de Cocadimon. El Cocadimon, el archienemigo de mono cazoide... Que ya sabéis que estamos recibiendo en nuestro email, en contacto@complejobanda.com, vuestros bocetos, vuestros dibujos de cómo creéis que es el Cocadimon. Y al final de temporada haremos un concurso, una votación, en la que los oyentes de Complejo Banda votarán y podrán elegir cuál es el genuino Cocadimon. Ese dibujo pasará a formar parte del lore oficial de Complejo Banda y... El Cocadimon pasará a ser automáticamente archienemigo oficial del mono cazoide. Ya sabéis, para hacernos llegar vuestro Cocadimon, solo tenéis que escribirnos a contacto@complejodanda.com. Y además de eso, la persona que gane, pues ganará unos jueguillos muy majos. Así que os invitamos a participar. Iba a decir, ya tenemos el Bullet Witch de 360 para enviárselo, que es una joya. Por cierto, lo van a lanzar en PC, ¿eh? Sí, tío, no sé cómo. ¿Por qué? No sé quién cojones se le ocurrió resucitar esa mierda de juego, tío. Bueno, en todo caso, vamos a hablar de negocios. Toca hablar de Far Cry, damas y caballeros, porque esta noche de Complejo Anda nos vamos a sumergir en esta saga de videojuegos que se ha convertido en uno de los exponentes máximos de los que son los juegos de acción en primera persona de mundo abierto. En el programa de hoy vamos a repasar todos los juegos de esta saga y una saga cuyo origen se remonta al famoso estudio de desarrollo Crytek, los creadores también de Crysis. De modo que poneos cómodos y sed bienvenidos al especial Saga Far Cry. Schwarzenegger en Far Cry. La música es en ese plan, ¿eh? La música es en ese plan, es la hostia. Bueno, vamos a empezar, damas y caballeros. Vamos a empezar con el primer juego de esta saga, Far Cry, original, un juego lanzado en 2004. Juego de acción en primera persona de mundo abierto, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, y desarrollado por Crytek, distribuido por Ubisoft. Juego que se lanzó en principio de forma exclusiva para PC, pero que muy rápidamente se convertiría en uno de los máximos exponentes de esta plataforma y del momento. Yo te pregunto, David, ¿tú qué pensaste cuando hizo por primera vez Far Cry? Que aquello técnicamente me parecía la rehostia. O sea, aquella fue una época grandiosa de PC, porque si os fijáis, se lanzaron para mí el trío de la muerte: Doom 3, Half-Life 2 y Far Cry. Y aparte de Far Cry, hombre, Víctor lo comentará, a mí a nivel jugable me pareció una jodida delicia. Hay ciertos detalles que comentaremos más profundamente, hay gente que discrepa mucho en ciertos aspectos, pero a mí de los tres, al margen de mis gustos personales y preferencias, jugablemente este me pareció el más currado seguramente, ¿no? Porque, bueno, por mi perfil de jugador, por mi estilo de juego, no sé, a mí me pareció una jodida maravilla. Y técnicamente, ver esa puta agua tan jodidamente realista o algo que no sé, que nos emocionó a todos. Yo en aquel momento aún no tenía PC en casa cuando salió Far Cry. Me recuerdo jugarlo en el ciber. Bueno, a mí Far Cry es un juego que mola muchísimo al principio y odio a muerte al final. Al final no. Ya sabéis, Far Cry tiene un punto de inflexión. Y, bueno, no vamos a hacer spoilers. Sí, ya lo vas a comentar tú ahora. Y lo odio a muerte. Pero jugar la primera parte del juego cada cierto tiempo en aquel ciber me pareció una delicia, porque técnicamente era un juego brutísimo. De todas maneras, Víctor, podemos comentar eso, yo creo, ¿eh? Porque ya ha pasado mucho tiempo, la gente se supone bueno, lo que hay. Pasa es que, de todos modos, a mí me gusta pensar que estos programas también sirven para que la gente pruebe por primera vez. A ver, no tenía pensado spoilear la historia, ¿verdad? En mi exposición, sí, ni nada de eso. Pero bueno, lo vamos negociando, vale, sobre la marcha. Vamos a hablar. En todo caso, vamos a ver, Far Cry llega a un momento, como decía David, en el que están saliendo todos los ases de la manga de la plataforma PC, ¿no? O sea, un momento que es probablemente de los más legendarios que tuvo esta plataforma. Realmente, si nos paramos a pensar, desde mediados de los 90 hasta mediados de la primera década de 2000, el PC fue la puta hostia. O sea, era imparable como plataforma tecnológica en ese momento. Todo lo más tocho salía en PC. Y aparte había muchas compañías que trabajaban de forma exclusiva para esta plataforma, ¿no? Cosa que cambiaría después con la generación, especialmente de Xbox 360 y PlayStation 3, ¿no? Pero, en cualquier caso, este juego tiene un origen muy, muy particular. Veréis, antes de centrarnos en lo que es Far Cry y tal y cual, os voy a comentar de dónde viene un poco este juego. El desarrollo de Far Cry comienza en 1999, realmente. Un juego que salió en 2004, pero comienza en 1999 tras un momento de inflexión. Momento de inflexión que es el E3 de ese año, ¿vale? Crytek era un estudio de desarrollo que estaba desarrollando su propio motor gráfico, el CryEngine. Y bueno, pues resulta que lograron llegar a un acuerdo con Nvidia para desarrollar una demo técnica para ellos. Y esta demo técnica se presentó en este evento, ¿no? La demo era una demo que se llamaba X Isle, Dinosaur Island, y que mostraba básicamente una isla que era una selva y un montón de dinosaurios interactuando, comiéndose un triceratops, cosas de esas, ¿no? Cosas de dinosaurios. El caso es que esto bien podría estar en especie de dinosaurios, sí, perfectamente. Iba a decir, de eso ya tiene mejor pinta que el juego final. El caso es que, en absoluto, ¿eh? Deberías ver esa demo. El caso es que esta demo, que incluía una versión de CryEngine muy precaria, es decir, muy primitiva todavía, Nvidia la quería para incluirla en su nueva gama de tarjetas gráficas como benchmark. Es decir, incluir ese software adjunto a las tarjetas gráficas para que la gente que comprara la tarjeta gráfica tuviera un benchmark para probar la potencia de esta GPU, ¿no? Pero la cuestión es que Ubisoft quedó muy sorprendida con el resultado. O sea, ellos quedaron todo en tiempo real y tal. Y entonces se acercan a Crytek y empiezan a negociar con ellos, ¿no? La idea que tiene Ubisoft es de tratar de hacer un X-Isle, ¿vale? La demo está de los dinosaurios, pero convertirlo en videojuego con un presupuesto AAA. Entonces llega un acuerdo, Ubisoft adquiere los derechos de esta primera versión de CryEngine y los derechos de la marca que vaya a crear Crytek en este caso, ¿vale? Entonces, Crytek le da un par de vueltas a este asunto, le da un par de vueltas al concepto de juego que tenían, se cargan los dinosaurios y entonces acaba siendo el Far Cry que todos conocemos. En 2004, en marzo, llegaría este videojuego. Pero me parecía curioso comentaros cómo de una demo técnica de un motor que era muy prometedor, un motor gráfico, llega un gigante como es Ubisoft y dice, mira, hacedme el juego. Y era una época maravillosa también, porque pensad que en esta época podía llegar una compañía como Ubisoft, de las grandes distribuidoras, y en lugar de confiar en uno de sus estudios internos, decirle a unos tíos que son muy buenos, oye, tenéis potencial, quiero que os doy tanta pasta, hacedme este juego. Esto es muy difícil que pase hoy en día. Además, tiene mérito, porque Crytek inicialmente no tenía planes de hacer un juego. Es decir, una cosa es hacer una demo técnica para mostrar virtudes de tu motor y otra muy diferente es hacer un juego completo, ¿no? Claro. Con todo lo que ello implica. Y joder, para mí, de verdad, conociendo la historia, tiene mucho mérito lo que hicieron. Es más, yo no sé si Crytek al final, la historia, pues no sé, voy a plantear una especie de what if. Si Ubisoft no llega y dice, y hace un Florentino, en plan, te compro. ¿Realmente Crytek habría hecho videojuegos en algún momento de su historia o seguiría siendo únicamente una compañía? Esa es una buena pregunta. Porque, joder, coño, porque vino Far Cry, vino Crisis, las diversas entregas de Crisis. Pues yo, no sé, es curioso, ¿eh? Pues yo pienso que igual hoy en día todavía sobrevivirían bien si se hubiesen dedicado solo a hacer motores gráficos. No habrían pasado los problemas que pasaron haciendo juegos. Pues no lo sé. Pero esta historia tiene un capítulo 2, un epílogo para Crytek. En el mundillo de Far Cry, que se claro, llega un momento en que ellos dicen, bueno, Far Cry, como luego os comentaré, fue un éxito, ¿vale? Fue un juego que, teniendo en cuenta que es para una sola plataforma, vendió muchísimo, fue un éxito en crítica, fue un éxito también tecnológico en ese momento, y entonces Crytek, ellos se vieron con un gran potencial en sus manos, es decir, somos capaces de hacer productos de un nivel de calidad que está muy por encima de lo que está saliendo ahora mismo en el mercado. Entonces ellos quieren continuar, pero claro, la licencia pertenece a Ubisoft y los derechos del primer motor CryEngine pertenece también a Ubisoft. Entonces no pueden hacer esto, es decir, ellos pueden sacar su CryEngine 2 si quieren o pueden sacar otros juegos, pero no pueden continuar con ese concepto y lo que es más importante, no cuentan a lo mejor con un presupuesto multimillonario o respaldo de una gran casa para continuar haciendo estos juegos. Ellos por una parte quieren tener independencia para hacer el producto que ellos quieren hacer, ser dueños incluso de la marca también, llegado el caso, o recibir un mejor trato que tenían con Ubisoft, y al mismo tiempo quieren hacer esa clase de juegos, algo parecido a lo que fue Far Cry. Entonces, viéndose en un callejón sin salida con el asunto de Ubisoft, que tenía mucho control sobre la marca, sobre todo referente a Far Cry, dicen, vamos a buscar otra vía. Entonces entran en negociaciones con Electronic Arts y el resto de historia es lo que conocemos hoy en día como Crysis, ¿no? Crysis, que podríamos decir que es el heredero de lo que fue Far Cry 1. Entonces ellos, digamos que dicen, vamos a hacer un Far Cry 1 hiperdopado. Y eso es lo que fue Crysis. Una jugabilidad mucho más pulida. Sí, sí. Pero Crysis, que para mí es el mejor shooter de la historia, mi favorito sin duda alguna, bueno, después de Doom, pero objetivamente me parece el mejor shooter de la historia. ¿Mejor que Wolfenstein? Sí. El germen de Crysis es Far Cry. O sea, se ve clarísimamente dónde viene, digamos, la inspiración. Y insisto, para mí de ese trío de la muerte, Doom 3, Half-Life 2 y Far Cry, jugablemente el mejor, el más ambicioso para mí sin duda ha sido Far Cry, por todo lo que vino después también. A ver, decirlo hoy en día es muy fácil, espera, por el tema de... Pero lo ves ahora en perspectiva y dices tú, hostia, es que pasaron de Ubisoft a EA. Pero hoy en día EA se ve... No, pero bueno, EA siempre momento, fue... No, pero EA en ese momento estábamos en una época muy buena de EA. Sí. La época bueno, de Space, Mirror Edge sí, y todo ya esto. Se había cepillado estudios, ¿eh? Bueno, pero aún así, sí, bueno, era una o sea, época... Podríamos ya empezaba decir, su macabra carrera. Pero Gaspar, podríamos considerar eso como la época dorada de EA en cuanto a la calidad de los lanzamientos. Y sin embargo, con Crysis la saga se vino abajo, se desplomó. Y Far Cry no ha hecho más que mejorar, no, según mi criterio. Desplomarse. A ver, lo que pasa es que ella no ha querido seguir con ella. Yo tampoco lo sé. Me refiero, se desplomó que cada entrega que pasaba era un poco peor que la anterior. Sí, lo que pasa es que, bueno, son cosas que comentaremos. Realmente, Far Cry. Hay dos Far Crys: el Far Cry de Crytek y el Far Cry de Ubisoft. Sí, son claramente. Y ya son muy diferentes, efectivamente. Yo prefiero el de Ubisoft, está claro. A ver, pero yo creo que hay una diferencia. Ella seguramente le cortó los plazos a Crytek en los distintos Crisis. Es probable que le peten las tuercas. Y Ubisoft en ese aspecto me da que a sus estudios les deja pero más es que mano, no es solo, les deja más mano libre. No es más solo eso, Gaspar. Es que son juegos diferentes. Crysis 3 es un juego lineal y el primer Crysis era casi un mundo abierto, por así decirlo. Son juegos diferentes. Bueno, en todo caso vamos a continuar ya con Far Cry. Esta es un poco la breve historia de los orígenes de esta saga. Vamos a hablar ahora del juego, ¿no? Me parece interesante porque realmente esta saga después creció a unos niveles insospechados. Es decir, hoy en día es una marca multimillonaria que genera millones de dólares con cada juego nuevo que saca, incluso con los spin-offs. Sí. Y que, en fin, el germen es un pequeño estudio llamado Crytek, alemanes, que bueno, tuvieron la bondad de hacer un motor gráfico tremendo. Ubisoft creyó en ellos y eso se convirtió en una saga impresionante, ¿no? De todas maneras hay que matizar que Víctor hablará de Far Cry 1, pero es que el apartado Far Cry 1 incluye un montón de juegos, ¿vale? Este especial, no penséis que es Far Cry 1 hasta el 5, no. Y aparte de Primal y Blood Dragon, no. Hay muchos más Far Cry. Sí. Luego y esto David puede nos, ser bastante más largo de lo que creéis. Luego David nos comentará esos Far Cry. Pero bueno, en todo caso, vamos a hablar de original, de Classic, el primero, primigenio. Far Cry 1. La historia de este juego nos traslada a la Micronesia. Y en este caso el protagonista es un hombre llamado Jack Carver, que por cierto, Jack Carver es como más power, ¿no? Un nombre así muy dinámico, o como John Morris. Como John Morris, como Jack Slater, ¿no? Son nombres así potentes de héroe de acción y no es para menos, porque este tío es Arnold Schwarzenegger totalmente, es decir, sí. Camisa hawaiana incluida. El caso es que, bueno, Jack es un soldado norteamericano que se retiró y que vive pues en la Micronesia, se dedica a alquilar botes a turistas y demás, pues un poco para ganarse la vida, ¿no? Lo que pasa es que todo cambia cuando conoce a una mujer, ¿no? A Valerín Constantin, que es una mujer que, bueno, dice que tiene interés por explorar cierta isla concreta de la zona y que, bueno, pues nuestro protagonista le cree en sus buenas intenciones y todo eso, no tiene ni idea de quién es esta persona. Y accede a un trato. Mira, ella le dice, mira, llévame a la isla y ayúdame a explorarla y todo eso. Y luego volvemos y te pago tu pasta, ¿no? El caso es que durante esta incursión, cuando se están acercando a la isla en el bote. Bueno, el bote es una especie de un yate pequeñito. Bueno, el caso es que mientras están llegando, les atacan con misiles, ¿no? Y entonces se empieza a liar parda ahí. Jack cae al agua, ella se fue antes, ¿no? Antes del ataque. Jack cae al agua y consigue llegar sano y salvo a la isla, pues a una especie de unas ruinas y tal, ¿no? La cuestión es que claro, llega, no tiene ni puñetera idea de por qué le han atacado, no sabe qué cojones está pasando en esa isla y un poco desde ese momento el foco está en qué están haciendo aquí, ¿no? Para que esto esté a este nivel de protegido, ¿no? Es algo que descubriríamos a lo largo del juego. Claro, el spoiler aquí es básicamente a lo que se dedican, ¿no? A lo que se dedican y las partes que están implicadas e interesadas en esto. Yo no sé hasta qué punto hay que hablar de este tema o no. Podemos hacer una referencia cinematográfica / literaria. la isla del Doctor Moro. Exactamente. David, te voy a decir una cosa. Yo cuando era pequeño, antes de conocer, solo conocía la película, ¿vale? Y yo la primera vez que vi Far Cry, dije, hostias, ¿cómo está peli? Es que es tal cual. ¿Pero qué versión? ¿La buena o la mala? Bueno, vamos a pensar. Hay versión buena de esa película. Bueno, la primera no está mal. Yo os lo iba a comentar, a ver. Yo creo que sí que habría que comentarlo, porque aparte cambia incluso hasta un poco la jugabilidad del juego. No es que cambie realmente, no. Cambia el diseño, pero el diseño cambia de un niveles, poco el enfoque de lo que es el juego. El diseño de niveles es un poco, sí, más tirar para adelante. Bueno, sí, pues sí. Y más otras cosas. A mí me quedó. Yo flipé cuando lo vi, dije yo, pero ¿esto qué es ahora? No, y ciertos eventos que le pasan al. Bueno, no vamos a spoilear, ¿vale? Vamos a dejarlo así mejor. Por si la gente lo juega y todo esto. Pero bueno, en todo caso, sí que vamos a hablar de los términos más jugables de este Far Cry. Vamos a ver, la historia tampoco penséis que es la hiperhostia, ¿vale? Es una historia de acción y tal. Está bastante bien, es entretenida y sobre todo, pues al principio especialmente del juego te deja así como con cierto misterio o en vilo en ciertos momentos y tal. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. El desarrollo del juego se basa sobre todo en lo que comentábamos antes, acción en primera persona con exploración. Componente de exploración muy relevante porque nos sueltan en entornos gigantescos. Gigantescos. O sea, yo antes de este juego, en un juego de acción en primera persona, en mi puta vida había visto algo como eso. Es decir, estás la mayor parte del tiempo en entornos tipo isla, como por ejemplo en Crisis o tal, que no tienen. Siempre hay un camino sugerido, pero no es el único camino por el que podrías ir, ¿no? Y la cuestión es que, evidentemente, ves a los enemigos o las situaciones que se dan durante el camino, y tú tienes, como jugador, el poder de elegir cómo afrontar esa situación, ¿no? Pues ya sea atacando directamente, ya sea flanqueando, ya sea pasando desapercibido y que no te vean, etcétera, ¿no? Es que realmente Far Cry tiene unos objetivos claros marcados, ¿no? Es decir, llega a cierta zona, sabotea a cierto lugar. Lo que pasa es que lo que cambia es la forma que tiene el jugador de enfrentarse a ello, ¿no? Claro. Los escenarios son muy amplios y yo recuerdo que mis partidas pues buscaba estrategias, pues qué sé yo, atacar de frente si tenía potencia de fuego, sorprenderlos, robar una lancha e intentar usar la ametralladora fija. O sea, el entorno era tan gigantesco que te permitía experimentar y probar alternativas pues eficaces, ¿no? O no, depende del resultado, claro. Pero claro, esto puede pasar en cualquier otro juego. Cualquier juego de acción en primera persona puede plantearte, si lo desean, escenarios muy grandes, incluso mundo abierto, y plantearte, pues eso, ciertos lugares donde hay enemigos y donde hay historias. Pero hay ciertos matices que lo convierten, esta idea, que es una idea pues bastante vaga, lo convierten en una idea bien elaborada, que es, en primer lugar, el factor de los enemigos, cómo se gestionan los enemigos en el juego, y en segundo lugar, el factor de las físicas. Voy a hablaros de estos dos factores por separado. En cuanto a la gestión de enemigos, veréis, los enemigos. Primero, no te salen siempre por el mismo sitio en este juego. Es decir, tú puedes volver a morir, ¿no? Y aparecer en el punto de respawn y que el enemigo lo tengas, por ejemplo, más próximo a tu derecha, volver a nacer y que te salga por otro lado distinto. No te sale exactamente por donde te salió. Tiene una especie de sistema de respawn dinámico cuando tú vuelves a la partida, ¿no? Por otra parte, los enemigos reaccionan dinámicamente al comportamiento que tú tengas. Es decir, que si tú decides hacer determinada acción, ellos, de alguna manera, muy intercomilladamente, van a aprender de ti y van a procurar reaccionar al tipo de acción que tú estás haciendo, ¿vale? Y por otra parte, son capaces de cooperar entre ellos. Claro, hoy en día, estas cosas que estoy comentando, pues decís, bueno, hoy en día muchos juegos lo hacen, es correcto. Pero es que en esta época era acojonante que hiciera un videojuego. No había juegos así. Había muy pocos juegos que se plantearan a este nivel estas cuestiones, ¿no? Es que a mí, Víctor, me sorprendía muchísimo, por ejemplo, el estar luchando ahí, esforzándote en matar gente que no te diesen a ti. Porque aparte es un juego extremadamente complicado, debo decir, en dificultad máxima. Creo que es lo más complicado que he jugado en mi vida, a nivel de shooter en primera persona. Y de repente, pues a lo mejor ve que unos tíos están en una lancha, escuchan el tiroteo, entonces van a la zona, salen de la lancha y te van a atacar. O incluso si te tienen a tiro, desde la propia lancha te disparan con una ametralladora pesada. Es decir, tiene digamos, un comportamiento un tanto espontáneo, eventos aleatorios. Y eso lo hacía extremadamente divertido y muy desafiante. Efectivamente. Y precisamente eso hacía que cada situación que afrontaras pudiera tener un desenlace diferente. Entonces, claro, jugando a Far Cry, a ti, como jugador, te daba la sensación de que si te terminabas el juego y lo volvías a jugar, no iba a ser igual la partida siguiente que fueras a jugar, ¿no? Y eso lo hace divertido realmente, ¿no? De hecho, buena parte de, yo tengo que admitirlo, buena parte de mis partidas de Far Cry eran llegar, ir a por un asentamiento de estos tipos y tal, y centrarme solo en eso. Es decir, no avanzar en el juego, sino centrarme pues en, ah, voy a hacer esta putada, a ver qué pasa, ¿no? Y tal. La otra cuestión que os comentaba era la cuestión de las físicas. ¿Querías comentar algo, Gaspar? Yo iba a comentar. Creo que era en este, cuando se veían los tiburones en el agua, ¿no? Sí, si te alejabas de la zona... Me hizo gracia porque, claro, la primera vez que lo jugué empecé, dije, hostia, ¿cómo se ve el agua, chaval? Y me metí, bueno, y dije, a ver hasta dónde puedo llegar. Claro, y llegó un momento que te digo un puto tiburón y me caí con cara de hostia, pero bueno, ¿por qué he muerto? Bueno, y ves el tiburón. Los tiburones también aparecían en Crisis. En este, o eran tiburones o te bombardeaban desde el aire. No recuerdo exactamente. Venía un helicóptero también. Pero algo había. Es una forma creativa de imitar el... Tío, no te vayas por ahí. Te digo, la primera vez dije yo, joder, ¿podéis llegar nadando a ese otro lado de la isla para ver lo que hay por ahí detrás? Y me eché al agua y... Es que... ¡Pum! ¡Ala, venga, para adentro! Eso nos ha pasado a todos porque, claro, tú te decías, coño, ¿y yo si me voy tirado a mar adentro, qué coño pasará? Que te van a matar. Todo el mundo lo hace. Bueno, la cuestión es que el otro factor de éxito que os comentaba era el asunto de las físicas. Es decir, si quieres hacer un juego de estas características que funcione, necesitas un motor de físicas muy potente. ¿Por qué? Porque precisamente las físicas agregan ese componente impredecible al juego, ¿no? Y este juego era maravilloso en el sentido de que, como las físicas permitían interactuar con los enemigos y con el escenario y todo esto, hacía que pudieras plantear... algunas jodiendas muy creativas. Por ejemplo, bidones de gasolina, pues lanzarles un coche a toda hostia y tirarte del coche, ¿no? Y ese tipo de cosas era lo que hacía grande este juego, realmente. Porque, claro, vosotros pensad que podía ser creativo a la hora de hacer explotar a los enemigos o de que fueran a un sitio y luego se haces explotar o les mandas un coche y los destrozas o... Ese tipo de cosas hacía que te lo pasaras bomba simplemente, lo que os decía antes, yendo a un asentamiento y haciendo el cabra, ¿no? A mí me gustaba mucho ese concepto. De hecho, ese concepto en Crisis se hizo mucho mejor. En este juego... Crisis era... es como el sucesor de este juego. Claro, pero en este juego era bastante más primitiva la cuestión, ¿no? Pero tenía un motor de físicas que era envidiable en esa época. De hecho, muchos decían, bueno, en esa época, conversaciones de esa época, buah, ¿qué te quedas, con el de Half-Life o con el de Far Cry? No sé, es que las físicas de Far Cry son la hostia, ¿no? Y tal. No sé si os suena este tipo de conversación a vosotros. Siempre, por supuesto, era el de la comidilla de aquellos días, ¿no? No sé, yo recuerdo, porque me impresionó muchísimo, un evento particular del juego. Es al principio, llegas a una especie de barco gigante que está abandonado y que usan los malos como base de operaciones. Y a mí me sorprendió porque tenías que, inicialmente, meterte por una zona del casco que estaba rota y acceder a la base tal cual. Y era un escenario súper complejo por dentro, súper complejo, con sus recovecos, con sus enemigos por ahí parapetados. Y luego conseguías salir al exterior, ¿no? Es decir, digamos, en la superficie del barco, y luego tenías que, digamos, desenganchar una lancha, una planchita portátil, una lanchita así de salvamento, podríamos decir, y abandonar el nivel. Pero ese contraste entre ese barco gigantesco, meterte en él, y luego llegar a la superficie, seguir luchando, que te ataca un helicóptero, a mí me impresionó muchísimo eso. Yo no había visto nada más en un videojuego en esos niveles. Es decir, que un barco así, en medio del escenario, sea a su vez un escenario complejo, eso me pareció increíble, de verdad, increíble. A mí lo que me flipó del barco, pero esto es un aspecto gráfico, fue el vapor. Sí, el vapor, todo que en general. Entras y todo. Tienes sí. Las tuberías que soltaban el vapor. Sí, sí, sí, y todo, se todo. Y me quedé en plan, hostia, ultra detallado por dentro. O sea, era yo recuerdo que este juego fue el primer juego que planteó el agua realista bien hecha, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y Half-Life también. Sí, pero Half-Life salió poco después que Far Cry. Yo flipé cuando vi el agua en este juego. Me pareció una pasada, que se había alcanzado un nivel muy elevado. Sí. Luego veías Half-Life y también habían llegado a un altísimo nivel, ¿no? Pero en parte ese avance fue lo que heredaron luego casi todos los juegos. Sinceramente, ¿no? A mí técnicamente o gráficamente, como queráis, me parece más llamativo, mucho más llamativo Far Cry que Half-Life 2. Buah, Half-Life 2, no sé. En esa época competían, ¿eh? Creo que es mejor, que ha pasado mejor el paso del tiempo, lo ha aguantado mejor que el Crytek original. A ver, si los modelados, por ejemplo, en Half-Life 2 son de los personajes, pero, igual porque son entornos más pequeños, ya, no lo sé, están mucho mejor hechos que los de... Es que a mí lo que más me chocaba de Far Cry era eso, veías los escenarios, pero veías los personajes y decías tú, joder, son feos. Son unos... Sí, los modelados de los personajes quizás son unos no monigotes, pero el escenario era una pasada. Y en Half-Life 2, en ese aspecto, los personajes están muy bien hechos, y los escenarios, es cierto, son más pequeños, pero quizá por eso envejece mejor. Yo no sé, yo sinceramente lo comenté antes, creo que tienen diferentes virtudes. Half-Life 2 era unas físicas tremendas, con el arma antigravitatoria, que era una cosa demencial. Artísticamente me parece un juego más conseguido quizás que Far Cry 1, ¿no? Y en conjunto a lo mejor es un juego más estiloso, pero es que Far Cry, los escenarios que te planteaba, el comportamiento de la IA, pues, que me parecía, no sé, otro pelotazo increíble. Bueno, sobre más cuestiones de este juego, armas variadas, era algo casi obligatorio en los juegos de esta época, de este estilo. Luego teníamos la cuestión que os comentaba, ¿no? Los vehículos. Y un vehículo que ahí me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi, que es el tema de ala delta, ¿no? Que es una chorrada realmente, lo del ala delta, pero a mí me hacía mucha gracia que el tío pudiera ir en ala delta, porque realmente te mostraba esa perspectiva de todo el escenario brutal, súper enorme y tal. Y a mí me llama mucho la atención. Que, por cierto, luego se rescataría, ¿no?, este asunto. Sí. Que yo creo que justamente ese juego de que se va a hablar después es un homenaje de la hostia a este otro. Pero hay varias cosas que se rescataron aparte del ala delta. Sí, bueno, luego ya hablaremos. Sí. En todo caso, más cuestiones. Este juego era muy largo. Muy largo. La verdad es que es un juego que... incluso en esa época que ya empezaba a reducirse un poco el tema de la longitud de ciertos juegos en primera persona, porque antes eran larguísimos y tal, pues este continuaba siendo bastante largo, y el hecho de que fuera mundo abierto y a lo mejor pues tú tardaras más en asumir según qué objetivos porque eras simplemente un jugador más pausado o lo que fuera, pues hacía que te durara bastante más, ¿no? Pero en general, si por algo destacó este primer Far Cry, sobre todo, era por el tema gráfico, ¿no? Ya estábamos hablando. Esta primera iteración del CryEngine, bueno, esta primera versión de CryEngine, más bien, tenía soporte para Pixel Shader y Vector Shader 3.0. Y hay que decir también que incluso innovó, en cierto modo, porque la última versión de Far Cry 1, si no me equivoco, incluye HDR. Me estoy refiriendo a HDR por software aplicado al juego, no HDR de los monitores ahora y tal. Que era una novedad tremenda que se incluyó posteriormente también en Half-Life 2. Sí, también se incluyó. En Lost Coast. Sí, bueno, y luego metieron en el resto de tal. Lost Coast funciona a modo de demo técnica, sí, de ese tema. Sí. Por otra parte, el tema de la gestión del escenario, un montonazo de elementos en pantalla, vegetación, el agua y tal, unos shaders flipantes por aquel momento, y lo que decíais, el agua, la más flipante que había, nada más salió, era tremendamente alucinante. Por otra parte, está también el tema sonoro. Habéis estado escuchando durante este programa la banda sonora de este juego. Una banda sonora que a mí siempre me recordó a las películas de acción de los años 90. Sobre todo, es por eso, ¿no? Es todo Schwarzenegger este tema, ¿eh? Y bueno, y la cuestión es que en cuanto a los efectos de sonido, en este juego el sonido es muy importante, porque realmente a ti el sonido te puede desvelar cuando hay una patrulla cerca, etcétera, ¿no? Porque podías escuchar conversaciones, pasos. Entonces el sonido era una cosa que estaba muy cuidada y que realmente en este juego era muy relevante a nivel gameplay, ¿no? La banda sonora, por cierto, la hizo Thomas Barshi, creo que se llama así. Y bueno, un gran trabajo. Que por cierto, ese tío de banda sonora es la que se llevó tiempo después en juegos como Crysis. Se ve que a Crytek le moló un poco ese rollo, ¿no? Y en cuanto a la recepción, ¿qué recepción tuvo este juego? Este juego vendió en los 4 primeros meses 730.000 unidades, siendo exclusivo de PC. Y luego, ya llegados al año 2006, 2 años después y tal, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, había alcanzado la cifra de 350.000 unidades vendidas y ganancias por valor de 11 millones de dólares, ¿no? Por otra parte, en Reino Unido llegó a vender hasta algo más de 200.000 unidades. O sea, que estamos hablando de un gran éxito. Y por otra parte, no solo éxito de ventas, sino de crítica. Este juego en Metacritic tiene un 89. Es decir, en general, a la prensa de aquel momento le entusiasmó el juego. Y era difícil verlo por debajo de un 8,5 o de un 9, ¿no? Este juego. Realmente era un juego que se consideraba de alta categoría, ¿no? Es que tiene mucho mérito que un juego de esta naturaleza, un estudio primerizo, pocas veces he visto que salga tan redondo. Yo recuerdo a lo mejor el caso de Stalker, que salió en 2007, ¿no? Que también fue un juego muy bien hecho y que al final cuajó. Y de verdad, tiene muchísimo mérito. Yo no sé, a mí, seguramente sea de mis shooters favoritos, dentro de lo que es la saga Far Cry, pues a lo mejor está en un segundo puesto. Comentaba antes a Víctor, que bueno, también lo decía Óscar, que a partir de cierta zona, por unos eventos que ya hemos intuido, ¿no? Pues mucha gente dice que el juego se rompe, que ya no es interesante, que ya tira un poco por la acción descerebrada. No sé, a mí esos elementos a mí me gustan, es decir, no me desagradan. Además, el juego le da un cierto toque a veces incluso de terror, ¿no? Hay zonas que están diseñadas para acongojar al jugador. Y sí, hay momentos en los cuales ya, digamos que el juego va increciendo en cuestión de acción, ya tienes que tener más poder ofensivo, hay obstáculos más poderosos y también hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de elemento Half-Life, ¿no? Cuando en Half-Life de repente los marines aparecían, los enemigos extraterrestres, por así decirlo, había batallas a dos bandos y Far Cry ocurre un poco lo mismo, ¿no? Era muy divertido. Es curioso, David, porque todos los elementos que estás comentando están presentes en Crysis 1. Sí, tal cual. O sea, que hicieron un Mikami de sí mismos. Pero tal cual. Y bueno, y hay más cosillas interesantes que comentar en relación a lo que vino después dentro de Far Cry, ¿eh? Porque me parece que hay más guiños a bueno, resto yo, de la yo realmente iba a concluir ya diciendo que para mí lo valioso de este juego son dos cosas. Claro, para un jugador que hoy en día no habéis conocido mejor Far Cry, ¿no? El primero, lo veis hoy, pues a lo mejor nos dice mucho, ¿no? Claro, en el contexto de esa época este juego estaba muy avanzado. Es decir, era una idea, un concepto de juego que estaba muy por delante de las propuestas que había en aquella época. Estaba muy avanzado no solo en el plano tecnológico, sino en el plano jugable, ¿no? Era un concepto nuevo. Pero para mí, lo relevante de esto no es solo la experiencia que tuvimos en aquella época, sino que este juego fue un pequeño adelanto de los juegos que vendrían en el futuro. Es decir, fue como si nos trajeran conceptos del futuro para ese momento y años después, pues estos conceptos que planteaba Far Cry 1 son comunes a buena parte de los juegos que vinieron con la Legía. Exactamente. El futuro. Exactamente, vinieron con la Legía. Yo voy a decir una cosa. Yo, la última vez que lo jugué fue relativamente pronto, una versión de la que ya hablaré, fue en 2013-2014. Recordarlo, por supuesto, porque ya había jugado en su momento y de verdad. Yo lo jugaba y decía, este juego se folla a la mayoría de shooters que existen a día de hoy. De igual que sea 2004, o sea, su planteamiento es tan jodidamente bueno que se folla a la mayoría de juegos que existen en el mercado. Cuando algo está bien hecho y además es influyente de cara al futuro, se nota. Y ya digo, jugablemente para mí es casi perfecto. Crysis pulió ciertos aspectos, porque por ejemplo Far Cry 1 comentaba que el tema de la dificultad está rotísimo el juego a veces, ¿no? Es decir, había enemigos que no te veían, o te atacaban las piedras o tenían balas teledirigidas, ¿no? Es decir, era un juego muy cruel a veces, con puntos de control demasiado espaciados entre sí, aunque luego sacaron un parche en PC que podías guardar en cualquier momento, no creo recordar. Pero dándole todo eso, es que a mí me parece, no sé, una jodida maravilla. Es que la versión primeriza de Crysis también era así, David. Por supuesto. Tenía checkpoints muy espaciados. Sí, pero los enemigos o te veían a 3 kilómetros o no te veían hasta que estabas en su espalda. Sí. También le pasaba. Es que la versión de la que yo te hablo, que comentaré más adelante, realmente es el de Far Cry primigenio. Y está un poco roto a veces, ¿eh? Un poco roto. En cuanto a dificultad me refiero. A ver, ¿a qué refieres tú? Pero es que es normal, porque realmente del juegos del estilo de... O sea, shooters del estilo de Far Cry 1 en el mercado, aparte de la saga que continuó Ubisoft, no hay apenas. El resto son juegos lineales. Bueno, se pusieron de moda los Call of Duty han tirado por el lado de RPGs tipo o Borderlands o Mad Max o cosas por el estilo. Pero no, o sea, esa senda la sigue Ubisoft y no tiene realmente competencia en ese género. Claro, yo no te digo que lo esté comparando con un juego de su estilo. Hablo en general. A mí tiene mucho más mérito la campaña de este Far Cry 1 que cualquiera de Call of Duty. Ah, sí, yo estoy contento. Por ejemplo. Es más, yo pienso que el género dio un retroceso por culpa del éxito de Call of Duty. Sí, puede ser. Es un análisis correcto, sí. Puede ser, sí. Dejaron los entornos abiertos, se volvieron peliculeros y en plan, venga, tira para adelante y... Pero bueno, eso sería para otro... A ver, por ejemplo, tú piensas en un juego como Darkness, ¿vale? Darkness mezcla un poquito, es un juego lineal, pero también tiene eventos de, oye, haz lo que te dé la gana, inspecciona a la ciudad, ¿no? Entonces... Hay juegos que tenían ciertos guiños o intentaban un poco alejarse de del pasillaco este mítico. Pero joder, que un juego de 2004 se mantenga tan actual en cuanto a jugabilidad me parece que tiene mucho mérito. Yo, por ejemplo, a The Darkness no lo veo como un shooter. Bueno, es un shooter. Sí, metió un toque narrativo muy evidente y tal, pero realmente Oscar lo que haces es matar. Sí, pero. Matas y matas, ¿no? A él parece más una aventura que. Sí, tiene toque de aventura. Incluso Bioshock se podría meter en el saco. Es que a mí tampoco me parece un shooter. No lo es, tampoco, en absoluto. De hecho, como el gameplay de Bioshock es bastante cutre, de hecho. Es que. Pero bueno. Es que a cualquier cosa, a cualquier juego, da igual cómo sea, le pones un arma de disparos de fuego en primera persona y. Y ya tiene la coletilla de shooter. La tendencia de ser shooter. Sí, efectivamente. Pero no sé, de verdad, a mí me parece. Lo pienso, lo vuelvo a rejugar años después. Y es que me parece tan, tan bueno y tan actual. Que joder, es que demuestra que lo bien que se hizo. Pero incluso a día de hoy, Far Cry a nivel gráfico, aunque se sigue viendo bastante bien, cuidado. Hay cosillas que ya cantan mucho con el tema de los enemigos. Es que es un juego, no sé, 100% actual, ¿no? Y de verdad, si no lo habéis jugado por lo que sea, porque no tenéis en su día PC, porque os da pereza. De verdad, dadle un vistazo aunque sea, porque seguramente os sorprende. A mí ahora me dejó mosca lo que dijo Víctor sobre que le metieron el HDRS por software. La versión 1.3. Llegó a haber edición en DVD de Far Cry. Por ello, la que tengo yo es en tiene 5 CDs. Sí, yo creo recordar que se lanzó más adelante una versión en DVD. La que yo tengo aquí, que es la Wild Expedition, viene en un único DVD. Pues igual es en esa versión en DVD la que le metieron todos estos. Yo tengo las cosas, yo tengo una caja mejoras. Con 5 CDs, una barbaridad de ellos. Pero yo creo de todas que maneras, Oscar, el fabricante te dejaba descargar una. Eso estará en la página de Ubisoft porque es un parche oficial. Que te lo dejaba actualizar el juego sin problemas. Sí, y no sé si en Steam se actualizará automáticamente la versión 1.3. Habría que consultarlo, pero vamos, no tenés problema en encontrar el parche. Yo creo que el Far Cry el primero no iba en Steam, o sí. No, menos, se metió después, más adelante. Bueno, porque yo creo que la caja no ponía nada de eso. No, de hecho, una pequeña anécdota. El original tuvo muchos problemas en ejecutarse en tarjetas en NVIDIA, ¿vale? Había un error al mostrar los colores, sobre todo, ¿no? Es como que había errores gráficos muy evidentes. Entonces, había que descargarse un parche previamente para disfrutarlo en condiciones, ¿no? Con lo cual, hay que parchearlo sí o sí. Bueno, en todo caso, creo que sí estaba en Steam este juego. Sí, no, sí que Steam está. Mi duda es si se actualiza al 1.3. Sí, no, yo supongo que sí. Supongo. De todos modos, a ver si alguien lo puede confirmar. En todo caso, ahora, David, vamos a ir con otros Far Cry 1. A ver qué pasa. Bueno, vamos a continuar con más Far Cry. Y antes David hablaba, nos adelantaba, ¿no? Que Far Cry 1 dio mucho de sí. Cuéntanos, David. Bueno, el bloque Far Cry 1 es el más largo del programa, ¿vale? No ha habido uno, ha habido varios. Y alguno especialmente malo. Pero sí, claro, Ubisoft adquiere la marca Far Cry. Ya es suya. Y pensaréis, bueno, Ubisoft quiere pasta por todos lados. ¿Cuál es el siguiente paso? Llevar Far Cry a consolas. ¿Cuál es el problema? Que Far Cry 1 era un juego demasiado ambicioso en lo técnico, demasiado avanzado como para, digamos, tratarlo de forma con las suficientes garantías al resto de plataformas que en ese momento existían, ¿no? Que eran PS2, GameCube y Xbox. Así que originalmente estuvo en desarrollo para Xbox, GameCube y PS2, pero PS2 y GameCube, digamos que el proyecto se canceló porque Ubisoft consideraba que el estándar gráfico mínimo no se conseguía y siguió con una versión para Xbox. Pero no es, digamos, el Far Cry original, así que no, que es una especie de reboot. Volvemos un poco al debate de reboot, remakes y remaster. En este caso es un reboot 100%. Y os hablo de un juego lanzado en 2005 que se llama Far Cry Instincts. Es curioso, es un juego muy interesante, ¿vale? Que pierde un poquillo de ese, digamos, ese planteamiento de absoluta libertad. No es un juego más cerrado, aunque también da alternativas al jugador. Pero Ubi hizo un trabajo, a mi juicio, fantástico porque reinterpretó, digamos, la experiencia Far Cry. La historia es muy similar, pero cambia a un punto importante. Jack Carver ahora tiene poderes. Vale, es decir, parte de la historia del Far Cry original, solo que ahora el propio Jack Carver se le administra este suero especial y se convierte en una especie de supersoldado. Spoiler. Bueno, es que es el principio del juego realmente. Y antes de comentar, Víctor, bueno, Far Cry, o sea, Crisis tenía guiños a Far Cry y tal, el planteamiento, no sé qué, alienígenas contra humanos y no sé qué. Y el caso es que es curioso porque gran parte de los poderes del nanotraje de Crisis 1, pues imaginad la superfuerza, la supervelocidad, el escudo, la invisibilidad, parte de esos poderes se ven un poco en este Far Cry Instincts y le da un planteamiento jugable muy interesante, muy original y, joder, francamente divertido. Porque claro, imaginaros, superfuerza, tú le das un puñetazo a un enemigo y salía despedido 50 metros. Velocidad, o sea, para pegar unos saltos brutales y acechar al enemigo. Y también una cosa que a mí me flipaba, que era activar una especie de visión, una especie de modo detective, pero en esa época, y podías seguir el rastro de los enemigos, podías saber a dónde se dirigían, o sea. Y esa, digamos, esa inclusión hacía que el juego adquiriese otra dimensión completamente diferente respecto al original. Y se llamaba Crisis. Y así. Sí, no, es que a mí yo dije, joder, pero esto, de verdad, es muy divertido. Dije, joder, este juego funciona, el planteamiento funciona. O sea, no tiene mucho que ver con el original, es un juego más cerrado y demás, pero esta inclusión, este planteamiento jugable, esta premisa, funciona y hace que el juego sea muy divertido. Y efectivamente, cuando yo jugué a Crisis y flipé, dije, coño, pero si no lo traje, parece que han fusilado al Far Cry Instincts. Es que realmente es así, ¿no? Yo no sé si esto ha sido casual, si Crytek dijo, bueno, a lo mejor Crytek incluso en su momento tuvo una especie de germen o digamos que hizo una preproducción de Crisis 1 para Xbox, no lo sé, porque además este juego lo hizo Ubisoft, ¿vale? Ya Crytek no tenía mucho que ver en su desarrollo, pero es evidente que hay similitudes curiosas. El caso es que técnicamente este Far Cry Instincts está entre lo top de Xbox en cuanto junto a Doom 3, junto a las crónicas de Riddick, ¿vale? Y otros tantos juegos, que Half-Life 2, por supuesto. Y además, si bien, insisto, jugablemente era más limitado porque los escenarios no eran tan amplios, sí ofrecía alternativas, sí había pues elementos técnicos muy sorprendentes. El agua estaba muy trabajada, la estancia de dibujado era también sorprendente y también esos elementos, yo que sé, la delta, los vehículos y demás, todo un poco más reducido, pero un poco que tendría que imitar la experiencia Far Cry, ¿no? Es decir, los enemigos como los acecho, voy por aire, voy por tierra, uso mis poderes de animal para cazarlos, en fin, la fórmula funcionaba. Funcionaba y era un juego extremadamente divertido. Luego tenía ya pues toques de acción Schwarzenegger, pues usar dos armas a la vez y esas cosillas que funcionan tan bien, ¿no? Pero de verdad, a mí, debo deciros que yo me llevé una sorpresa un tanto desagradable al principio, porque yo tenía curiosidad por ver cómo había trasladado Far Cry 1 a Xbox. Yo realmente no sabía nada de este juego, y cuando lo puse en la Xbox me di cuenta de que era una cosa completamente diferente, ¿vale? Completamente diferente. Y al principio estaba un poco cabreado, porque era como que me había engañado. Pero cuando lo jugaba y avanzaba y lo terminé, dije, joder, pues muy bien hecho, coño. Seguramente el Far Cry 1 no sería posible en Xbox tal cual estaba planteado, ¿vale? Lo que, insisto, creo que era un juego demasiado ambicioso en lo técnico. Pero lo que hizo Ubisoft fue un trabajo fantástico, una especie de reboot, spin-off de la saga Far Cry, y que además funciona. Debo deciros una cosa, Far Cry Instincts es canon dentro de la saga. Es decir, aunque realmente hablemos de juegos independientes en cuanto a historia, hay personajes, que ya hablaremos más adelante sobre ellos, que hacen menciones a Jack Carver, ¿vale? Con lo cual realmente la saga sí está conectada entre sí, aunque sea simplemente por menciones sutiles de un personaje secundario en cierto momento del juego. Pero en cualquier caso, tenedlo en cuenta, es simplemente un Far Cry pues reinterpretado con un Jack Carver que tiene poderes y que se le da jugablemente pues mucho atractivo. Yo lo recomiendo encarecidamente. Se lanzó en el año posterior, en 2006, Far Cry Instincts Evolution, que básicamente es una continuación, es un juego más cortito, además salió a precio reducido y es una continuación de la historia. En este caso, pues Jack Carver tiene que hacer frente, vamos a decir, en una raza, un pueblo, bueno, para ser más exactos, que adquiere ese poder animal, pero lo adquiere de manera natural. ¿Vale? Son una especie de guerreros, unos soldados nativos que tienen ese poder, lo cultivan, lo desarrollan desde su juventud y ven a Carver como una especie de amenaza, un tío que mancilla su poder y se enfrentan a él, ¿vale? Es una serie de mercenarios y demás. Y es curioso porque aquí lo que ocurre es que te enfrentas a enemigos humanos que tienen tu poder, ¿vale? También pueden acecharte, también pueden atacarte cuerpo a cuerpo. En fin, es otro planteamiento diferente que le da otra dimensión también al juego y que funciona. Aunque, insisto, es un juego más reducido, menos ambicioso quizás, pero es interesante pues completar la historia y ver pues cómo es tu nuevo enemigo, cómo puede plantearte dificultades, ¿no? Después se lanzó en ese mismo año 2006, de hecho creo que se lanzó junto a Far Cry Instincts Evolution para Xbox, una versión para 360 llamada Far Cry Instincts Predator, que básicamente es, digamos, uno de los primeros juegos recopilatorios HD de la pasada generación. Vale, era la versión 360 que recopilaba Far Cry Instincts y Evolution en un único juego. Ah, vale, son los dos en uno. Exactamente, o sea, son los dos juegos, pero para Xbox 360. Directamente como si fuera un único juego. Sí, o sea, tú este lo compras y te dejas jugar. ¿Quieres jugar a Instinct o Evolution? ¿Vale? Es un pack con los dos juegos. Con lo cual, si lo encontráis por ahí, de verdad, pilladlo, porque tenéis la oportunidad de jugar los Far Cry de Xbox, de Xbox, pero con un apartado técnico mucho más mejorado y más espectaculares. De hecho, debo deciros una cosa. Ubisoft dijo, joder, a la gente le encanta el agua de Far Cry. Pues este Predator tiene un agua que flipas. El agua es una cosa. Parece que todo el presupuesto se les fue en el agua, ¿no? De hecho, de verdad, es que es sorprendentemente espectacular. El agua así, con sus solitas y demás, como crea formas y tal. La gente se flipó con el agua y la verdad es que era muy diferente el agua de Star Wars 360 respecto al original de Xbox. Y no tiene mucho más que decir. Básicamente es Far Cry Instincts y Evolution, pero para 360, con un apartado gráfico pues más trabajado, mayor resolución, tasa de frames pues más estable, en fin. Ya os digo, no hay mucho más que explicar, porque básicamente es un recopilatorio HD de los juegos originales de Xbox. Y luego pasamos a la oveja negra de la familia. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo considero... Yo creo que es el mejor de la saga. Sí, el puto cáncer de esta saga. Pero David, con este del que vas a hablar ahora, le sudó la polla el nivel de calidad y el... Totalmente, estándar. Oscar, totalmente. Far Cry Vengeance, para Wii. Más que fue juego... No fue juego de salida, se lanzó unas dos o tres semanas después. Yo perdí al culo por jugarlo porque yo me volví un enfermo de Far Cry. O sea, a mí la saga me flipó, tanto el original de PC como las versiones reboot de Xbox y Xbox 360. Recuerdo un día que fui a comprarlo y un hijo puta que estaba delante de mí se lo llevó adelante y me dejó sin juego durante varias semanas, ¿vale? Fue una especie de puñalada en el corazón. Te hice un favor, te estaban diciendo que no lo comprases. Un favor, pero yo se metió en los cojones comprarlo. Bueno, el resultado es lamentable. Antes le comentaba a Oscar fuera de antena y demás que, bueno, como ya os dije antes, el Far Cry Instinct se canceló para PS2 y GameCube, a pesar de que inicialmente estaba en desarrollo, ¿no? Porque yo considero que técnicamente no daba el nivel. Tú ves Far Cry Vengeance para Wii y dices, joder, pues viendo este nivel, yo creo que se podría haber lanzado perfectamente tanto PS2 como GameCube, porque técnicamente es como, no sé, ir 20 años atrás respecto al Far Cry original, ¿vale? Es decir, es un auténtico desastre. De hecho, una cosa... Que a mí en Far Cry, lo que contaba Víctor antes y comentaba respecto a Instinct Predator de 360, el agua. O sea, el elemento técnico que más llama la atención de esos Far Cry, el agua en Wii U, es una especie de masa asquerosa que no tiene ningún tipo de no tenía shaders de esa calidad ni nada por el estilo. Una especie de masa azul, te metías dentro y ya está. No sabías que era agua porque al meterte nadabas y poco más. Pero, Gaspi, hay más. Realmente esta versión es, digamos... una conversión particular sui generis de Far Cry Instincts Evolution, la secuela de Far Cry Instincts. ¿Qué me refiero con esto? Es básicamente ese juego con algún tipo de añadido puntual, pero poco más. ¿Qué ocurre? Aparte de que técnicamente es un jodido desastre, luego está el síndrome de los juegos de Wii de primera jornada, que es la obcecación por ofrecer únicamente el sistema de control por movimiento. ¿Qué ocurre aquí? Técnicamente, la tasa de frames petaba por todos lados, con lo cual el juego no era nada estable. Eso ya afectaba al control de movimiento, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en Red Steel. Y aparte que el control de movimiento no funcionaba bien de por sí, ¿vale? Entonces, esas dos combinaciones de tasa de frames justita, tirando a mala, y control errático per se, hacía que fuese injugable a veces. Fuese un puto desastre jugarlo. Si ya es un juego malo de por sí, en cuanto a elementos técnicos y demás, si encima el control es incontrolable y te desquicia, pues el resultado es lamentable. Debo decir que yo me lo acabé y me gustó un poquito. ¿Vale? O sea, iba a decirte eso. Cuéntala, pero al final pero entiendo, este nivel técnico, cuando Red Steel en los trailers que se mostraron del juego, tenía unos graficazos dignos, bueno, de 360. Yo he dicho siempre, y aparte es algo que han ha dicho muchos pesos pesados de la industria, los trailers, que realmente Wii en ciertos aspectos no llega al nivel de Xbox. ¿Vale? Sí. No llega al nivel de Xbox yo y por lo tanto... Yo leía que no es precisamente más favorable a Nintendo, dijo... Hay cosas que puede hacer una y cosas que puede hacer la otra. Pues efectivamente. Entonces, el aspecto gráfico, por ejemplo, lo vimos en Xbox, de Evolution, pues técnicamente da mil patadas a esta versión de Wii de Vengeance, ¿vale? Mil patadas, ¿vale? Es una consola de la anterior generación en ese momento. En cualquier caso, ya os digo, es un detalle anecdótico, ¿vale? Si lo queréis para vuestra colección, adelante, pero os advierto que es un juego asquerosamente malo. Muy malo en todos los aspectos. Aún así, yo me lo acabé y fue una cuestión de orgullo. No sé... Yo le... Cuando se tuviera... Sentías curioso, que te faltaba algo. Yo, Far Cry, me obsesioné con Far Cry. Entonces yo, cuando ese hijo puta me quitó el juego, yo me obsesioné con Far Cry. Veía vídeos de gameplay del juego, me ilusionaba. La gente no viste que era una mierda. Es muy malo, pero yo decía... Y no viste que era una mierda, ¿no? Sí, pero se metió en los cojones creer, y lo quiero jugar. Quiero creer. Bueno, me dio una pequeña decepción. Dentro de Wii, ¿cuál recomendarías más? ¿Este O el juego este de los bichos, el Book. Necronesia. El Necronesia. Sin duda, Far Cry Blackness, por Dios. Dentro de los malos de Wii, y también metería en el saco a Dead Rising, este es el mejor, sin duda, ¿eh? Lo cual no es precisamente bueno. No os olvidéis de la conversión de Call of Duty 3 para Wii. Ah, bueno, pero lo mismo, Oscar. Técnicamente nefasta, sí, y aparte sí. El control asqueroso. Y los bugs que tenía de que te desaparecía, sí, el arma, te desaparecía. Ah, bueno, pero eso es porque hacía el puntero. Yo creo que se dio mucha prisa para coincidir con el lanzamiento de la consola. Lo que te pasó a ti con Far Cry Vengeance me pasó a mí con Call of Duty 3 para Wii. Y no sé si lo disfruté, lo acabé y dije, hostia, pues no estuvo mal. Bueno, Call of Duty 3, debo decir que a pesar de sus fallos, es mucho mejor juego que este. Funciona mucho mejor. Funciona mucho mejor, porque Call of Duty 3 tenía esos momentos en los cuales se volvía loco, pero después era más o menos estable. Este no, este funciona mal siempre, ¿vale? No es una cosa de excepción. En cualquier caso, yo digo, anecdóticamente lo contraéis tirado de precio, pues vale, dadle una oportunidad y disfrutarlo si podéis. Bueno, y pasamos después al último juego de este apartado Far Cry 1. Claro, pensaréis... Far Cry para Xbox, Instinct Evolution, Instinct Predator para 360, es un Far Cry 1 pero reinterpretado, realmente es diferente respecto al original. ¿Y Far Cry 1 de PC llegó a consolas? Sí. Cuando se lanzó este pack de Wii Expedition, que es una especie de recopilatorio de todos los Far Cry, un mes antes, más o menos, un mes y medio antes, Ubisoft dijo, chavales, Far Cry 1 tal cual de PC, para 360 y Play 3. Y sorprendentemente es una versión 100% fiel al original. Tiene un añadido curioso, ¿vale? Que demuestra que hay trabajo detrás. Y es que ahora, cuando hacemos el disparo de precisión, ¿vale? Digamos que la animación del arma es tal cual los shooters actuales. O sea, ya coge el arma, la acerca a su cabeza, a su ojo y demás. O se la pone en la postura para apuntar con precisión. Pues, en fin, como la mayoría de shooters a día de hoy. En el original de PC simplemente se aplicaba un zoom, ¿vale? No había ese movimiento del arma. Sin embargo, en esta versión para 360 y Play 3... el tío cambia la postura del arma y ya es, digamos, como la actualidad. Iba a decir, ¿el aspecto gráfico me tocaron algo? A ver, gráficamente es tal cual original. Solo falla en cuanto a distancia de dibujado y tiene más popping que el original de PC. Te cuenta que el original de PC, en su versión más tocha, yo creo que sigue siendo un juego y quizás para estas consolas... Bueno, no sé yo, ¿eh? Pero hablamos de consolas que llegaron como una versión recostada de crisis. Gaspi, técnicamente está muy bien, pero no llega al nivel de la versión de PC en su máxima configuración gráfica. Igualmente es una versión muy competente. Pero yo la destaco porque me sorprende, insisto, por ejemplo, ese añadido de cuanto al uso del disparo de precisión, que es un poco como shooters actuales, y que además, jugablemente y a nivel de dificultad, es igual que el primero. O sea, un jodido desafío mortal y desquiciante, el Dark Souls de los shooters, pero en versión ultra difícil en consolas. Y de verdad, hay que tener un par de cojones para jugarlo, un par de huevos. Y insisto, fue la versión que jugué antes, os comenté. Bueno, yo lo jugué en 2013-2014 y es que volví a disfrutarlo, vamos, cada puto disparo, cada puto avance, que sudabas gota a gota gorda para que no llegas un tío y te matase, un mono mutante y te matase. Y todo eso está entre 360 y Play 3, ¿vale? Desconozco si el juego es retrocompatible con One, habría que consultarlo. Pero en cualquier caso, sabed que lo tenéis tal cual en 360 y Play 3. Y esto es el pesado. Yo te iba a comentar, yo no lo recuerdo tan difícil el juego, ¿eh? Ya, porque tú lo juegas en modo ñordo. Yo no. No, yo lo jugué en PC. Supongo que lo pondría en yo normal. Yo lo juego en dificultad, vas a morir. Tal cual, y ¿eh? Y no me pareció... Vale, Gaspar, te digo la dificultad más alta. Tenía puntos de dificultad, sí, pero tampoco era exagerado. Te digo la dificultad más alta. Dificultad más alta, un mal tiro y estás muerto. Y los enemigos tienen un comportamiento excesivamente agresivo también. Vale, o sea, quiero decir, el juego no está muy equilibrado, que digamos. Y de verdad me ha sorprendido que en las versiones de consolas no hayan retocado eso. Sigue siendo igual de difícil y es un puto... Te desquicia, pero te divierte al mismo tiempo. Así que yo encantadísimo con esas versiones, me parecen muy dignas respecto al original. Además, creo que hacía falta, es un poco hacerle justicia a esta saga, ¿no? Que estuviese la experiencia original de Far Cry en consolas y merece mucho, mucho la pena. Y el bucle de Far Cry 1 se ha terminado y, en fin, creo que quedó bastante claro que son varios juegos y que todos merecen la pena, salvo el de Wii. Bien, y es momento de hablar de secuela, Oscar. Sí, es el momento de hablar de ese Far Cry que supuso el cambio radical de la saga. Es Far Cry 2, es la base de lo que a día de hoy es la saga Far Cry. Far Cry 2 es el juego que odia David y que a mí me encanta, pero que en su momento David también disfrutó. A mí me parece un gran juego. Solo he dicho que cuando salió el siguiente lo dejó a la altura del Betún, pero me parece un juego muy bueno, con sus cosillas. Sí, sí, pero lo llevaste a la sección de la mierda. Es matizable. Yo expliqué por qué lo metí en la sección de la mierda. Venga, vamos. Yo creo que se merece la sección de la mierda. No. ¿A ti no te gustan los videojuegos, Gaspar? Ya está. No me gusta, Frank. No le gustan nada los videojuegos a Gaspar. O sea, me parece un juego. A ver, bueno. yo creo que el planteamiento de Far Cry 2 es muy, muy ambicioso. O sea, me parece que incluso una vuelta de tuerca a lo que en su día planteó el primero de PC. Y creo que la fórmula funciona parcialmente. Vale, había cosas que estaban muy desajustadas y que como el 3 se pulieron al 100%. Y que a mí me esquicearon un poquillo. Pero como juego de 2009, creo que se lanzó en 2008, es verdad. Y teniendo en cuenta lo que había en ese momento, me parece un juegazo, sin duda que lo es. ¿Qué pasa? Que insisto, lo que vino después lo pulió tanto, la fórmula, y la hizo tan perfecta, ¿no? En cuanto a diversión y demás, que dejó este un poco a la altura del betún, sí. Pero bueno, Oscar, es tu juego. Sí, nos vamos al 21 de octubre de 2008. Ubisoft saca a la calle Far Cry 2, un juego en el que controlamos un mercenario. Nuestro protagonista no es un protagonista fijo. Ahí, cuando empezamos el juego, hay una lista de personajes que podemos elegir, que son los mercenarios que nos da el juego para ello. Elegimos uno y empezamos la historia. Los personajes que no elegimos nos los vamos a encontrar a lo largo de la aventura y nos van a ayudar en ciertas misiones. Nosotros somos, como digo, un mercenario que la misión que tiene es irse a un país de la África Central, que por cierto está en plena guerra civil, y matar al chacal o entregar al chacal a las autoridades. Una vez llegamos allí, nos viene a recoger un personaje, un taxista, y desde el aeropuerto nos lleva a nuestro hotel, a la ciudad más grande de la zona, que es son cuatro chabolas. Y justo cuando llegamos allí, bueno, esto es un intervalo, no sé, serán 2-3 minutos de viaje en coche, que es donde Gaspar dejó de jugar a Far Cry 2, y en este intervalo, bueno, pues nos va contando un poco la situación del país, qué es lo que está pasando en esa zona, las personas implicadas, bueno, los partidos o los bandos implicados. Y una vez llegamos allí, bueno, en ese viaje vamos, ya notamos los primeros síntomas de la enfermedad que contrae nuestro personaje, la malaria. Yo quiero decir una cosa, esto es lo mejor del juego, luego decae. Bueno, empieza bien contando la historia, pero eres decente, y luego pega un bajón que se merece la mierda. Que eres un trolazo. Bueno, en plena guerra civil, y además cuando llegamos al pueblo, pues hay una batalla, nuestro personaje se desploma, cae del taxi al suelo, y cuando despertamos en una habitación, tenemos a un personaje justo enfrente que está haciendo una serie de cosas, mirando nuestra maleta. Mira, este tío vino a hacer esto aquí y tal. Se levanta, nos habla y básicamente nos dice: mira, yo soy aquí el que manda. Tú has venido a por mí, pero no lo vas a conseguir. Y te voy a dejar con vida, porque yo mando. Bueno, a mí el chacal... a ver, este juego, si antes decimos la isla de Dr. Moreau, este está basado en Apocalypse Now, pero de manera descarada. O sea, la historia a veces parece que fusila Apocalypse Now. A mí chacal me flipa al principio, ¿vale? Tu objetivo es acabar con un mercenario mítico, un tío que es casi un dios, que la gente le tiene miedo con solo mencionar su nombre. Luego chacal es un pringao. Más, yo me monté mis películas. Yo recuerdo cuando Far Cry 2 está a punto de salir y tal, yo dije, joder, pensaba, ¿qué coño ha pasado con Jack Carver, ¿vale? Todo el primero y tal. Entonces decía, claro, Jack Carver, chacal, ¿no? Como una especie de jugando con las palabras y demás, con su nombre y tal. Podía ser a lo mejor chacal. El tío a lo mejor se fue al exilio después de Far Cry 1, porque es un tío con una... Pero es que Far Cry 1 no estaba en el exilio. O sea, no sé, bueno, sí. O sea, que le montaste una paja mental. Levanté una paja mental, no, claro. Un tío que está infectado, tiene poderes así un tanto poco sociables y demás. Es una especie de mutante. Igual se va al exilio en África y no sé qué, y allí se monta una leyenda en torno a él. Al final todo fue una paja mental sin ningún tipo de conclusión positiva. Pero de verdad... Para mí fue una pequeña decepción, Oscar, porque te lo plantea muy bien, chacal. Sí. Tiene unos discursos muy buenos. Hay una especie de cintas que vas Colin siguiendo y demás, que introduce mejor al personaje. Pero después se lo lanza en la historia, es un poco discutible. Es que realmente tú te lo encuentras al principio, de hecho, te lo encuentras cara a cara. Sí. Pero hasta que no llegas al final del juego, no vuelve a aparecer. Oscar, exactamente. De hecho, cuando empiezas el juego, tu misión fail. Has fracasado. Por tanto, realmente tú no pintas nada ahí. No. Lo único que tienes que salir. O sea, qué hacer es salir de esa zona de conflicto e irte para tu casa. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que pasan una serie de cosas. a tu personaje es convencido de cierta manera para que trabajes para unas personas. De hecho, ellos te rescatan y dicen, mira, te hemos rescatado, ahora eres nuestra putita y vas a tener que hacer lo que nosotros decimos. Y a partir de ahí, pues se van pasando cosas. Pues mira, te toca hacer una misión con este bando, ahora te va a tocar hacer una misión con ese bando. De hecho, el juego te presenta la disyuntiva de tener que elegir en ciertas partes del juego a qué zona, a qué conflicto, a qué parte del conflicto vas a ayudar. Lo que pasa es que esto después no se ve reflejado en el final. A mí me parece un cachondeo. Están dos facciones en guerra, ¿vale? Y lo comenté en la sección La Mierda. Yo qué sé, los por decir una simbología, Pepe y el Soy, ¿vale? Están de guerra, nos pelean, joder. Entonces es una ciudad, estamos en guerra, ¿eh? Cuidaos, es una zona neutral, uf, no hagas nada, no hagas cosas raras. Y ves un edificio al Pepe y en otro 20 metros al Soy, ¿vale? Sí, y sí, no, porque hay... Esos hijos putas nos están molestando y tal, o sea, no tiene ningún sentido, es ridículo. Porque hay zonas de tregua, precisamente cuando llegamos, que es una de las, digamos, ciudades grandes del juego, están en plena guerra, con balas volando de un lado para otro, pero dicen, mira... Hay zonas donde vamos a necesitar descansar, curar nuestros heridos, que el personaje vaya a la iglesia a coger botiquines de pastillas para curar su malaria, que no te afecta para nada en el juego, pero queremos descansar. Así que esa zona va a ser libre de balas. Es Oscar, es que tú ya estás criticando cosas que son un puto sinsentido. Es que yo estoy criticando cosas que son criticadas. Esa otra. Detalles puntuales. A mí el juego me encantó. No, las puñeteras pastillas que tienes que andar tomando cada dos por tres. Pero es que estas cosas de verdad, es que estas cosas, bueno, la historia la mataban al carajo. Es que además, es que era absurdo, porque tú llegabas a una facción y te decían, somos el PP, tío, te damos másters gratis, ¿vale? Puedes unirte a nuestra facción y tenés un currículum de la hostia. Te vas al Soy, no sé, y te dicen, pues, qué sé yo, autodeterminación y cosas por el estilo, ¿no? Cosas por el, yo qué sé, cosas que diga el Soy. Y poco más, o sea, ibas de un sitio a otro y te decían, sí, tío, ven aquí, que somos la hostia, no sé qué, tenemos a Pedro Sánchez, ven aquí, joder, ven con nosotros y tal. No sé, al final la historia no te la creías, era ridícula. Bueno, en realidad, y hay otro, eres un mercenario, a ti te daba igual el bando al que ayudar. Y hay otro detalle, ¿eh? O sea, las tribus que andan por ahí por el monte, o sea, tú limpias una base y a los 5 minutos hay nuevos habitantes. Eso aún tenemos que ir ahora, Gaspar, no te adelantes. Yo quiero decir una cosa. Debe haber 1.000.000.000 de habitantes. No te adelantes, Gaspar. No tiene por qué ser negativo, realmente. Es como la peli de Por un puñado de dólares de Clint Eastwood. En esa están las facciones enfrentadas, están al lado. Y conviven claro, malamente. Zonas pero de tregua para descansar, claro, y dormir y no llevar balazos. Pasamos, si queréis, al tema jugable. Pero, si no tiene nada más que decir. Yo, David, claro, al final, ¿por qué tú piensas? Bueno, yo he ido a una facción y digamos que ahora pues me alío con esta facción, ¿vale? Luego había la opción de ayudar a otra facción o hacer la misión que te da tu colega, ¿vale? Era un poco decir, tío, vas a joder a los dos, realmente, a los dos bandos. Pero claro, tú ya das una facción primero, después podías ayudar a la otra, no te lo tenían en cuenta. Decían, bueno, tío, has trabajado con el PP, pero te lo perdonamos, ¿vale? No pasa nada. Luego vas con la siguiente, pues, con otra facción. Y así sucesivamente. O sea, al final daba igual con no, qué facción. No, pero si te fijas hacer la misión con tu colega, con tu colega mercenario, sería la zona, digo, la misión neutral. Es decir, tú vas a saco por las dos facciones, tú estás ahí y te importa una mierda la simbología política que tenga cada facción. Sí, sí, sí. Y después tú en los pueblos te encuentras pues las oficinas de politiqueo de cada tema. Por cierto, nuestros ayudantes, nuestros colaboradores podían morir en la misión. Y de hecho hay una parte al final del juego donde pasan cosas y si uno te muere en una misión de estas, pues no te aparece al final del juego. A ver, yo voy a decir una cosa. Far Cry 2 asentó también la imagen del villano, del antagonista interesante, ¿no? Con Chacal, después vendrían los siguientes que ya comentaremos, ¿no? Bien, está bien. Pero también asentó otra cosa no tan positiva, es que la historia es completamente insustancial. Al final, Far Cry es una sucesión de clichés y de diálogos interesantes, graciosetes y demás, pero la historia en sí no tiene ningún tipo de valor, ¿eh? Yo creo que a partir de Far Cry 3 quizás, pero no es algo en lo que Ubi haya puesto un énfasis brutal o no es un juego que juegas por la narrativa ni que mucho tenga menos, ni mucho es menos. Un juego que te da una serie de horas de tu personaje perdido por esos entornos tan chulos y hacer lo que te salga del pie. Parte jugable ya, como decía en principio de esta exposición, pues Far Cry 2 es la base de lo que a día de hoy es la saga. Nos propone un mapa gigantesco. En realidad, en Far Cry 2 son dos mapas. Llega un momento en la historia en la que te tienes que mudar, aunque una vez pasas esa misión puedes volver atrás al mapa porque es un mapa que tiene coleccionables, tiene un montón de cosas por hacer. En fin, es un juego bastante currado en ese aspecto. Aquí se implementaron por primera vez, si no me equivoco, las torres de radio que te permitían desbloquear zonas de mapa, sí. Y a partir de ahí pues ver visibles estas cosas coleccionables. Sí. Es ese tipo de juego que a ti te encanta. Que a mí me gusta mucho, efectivamente, pero que te peta el mapa de cosas por hacer y muchas veces pues no sabes por dónde empezar. Te tienes que hacer una guía de una hoja de ruta mental, pues mira, ahora voy por esto, luego por esto y luego por esto. Y efectivamente, una vez te haces en tu cabeza el croquis de lo que tienes que hacer, pues es un juego que se lleva bastante bien. Tema que adelantaba ahora Gaspar, el tema de los enemigos que te aparecen y te atosigan durante todo el juego. Es cierto, tú te das... Libras un campamento. En este juego aún no tenías la opción de quedártelo para ti, pero bueno, tú pensabas, bueno, pues mira, tengo una zona libre de paso en el que, sí. En el que tal, pero te das la vuelta y ya está lleno de malos a los que matar. Realmente es fácil de librar esto. Evitas las carreteras, vas más o menos por las zonas boscosas, sí. y es muy fácil, sí. Evitar todos estos tedios de que los enemigos te respawnen casi prácticamente al momento de morir, al segundo de morir. Y ese se mitiga bastante una vez conoces los mapas y tal. Lo que pasa que al principio pues puede ser bastante molesto. Yo creo que Ubisoft quiso plantear a lo mejor que el jugador siempre estuviese en tensión. Vale, que tú no digas, bueno, he conquistado un campamento, ya puedo andar tranquilamente, ¿no? No, que siempre hubiese una amenaza ahí. ¿Qué pasa? Que creo que se les fue la mano completamente, ¿vale? Que a lo mejor el tema de los respawn debería estar mucho más controlado y demás, ¿no? Lo pulieron en Far Cry 3, ya lo comentará Jorge y demás. En Far Cry 4 dieron otra vuelta de tuerca muy interesante y con más lógica quizás, que ya comentaremos también. Pero lo que hice Oscar, al final te adaptabas a lo que el juego te ofrecía, ¿no? O evitaba los caminos de las carreteras y demás, te ibas campo otra vez y más o menos ibas tranquilo. ¿Qué pasa? Que jodía un poquillo pues el esfuerzo de a lo mejor conquistar un campamento. Conquistar no, limpiar a los enemigos durante 2 segundos y después ver que la cosa... A ver, el tema es que estos campamentos no son ni por asomo como los campamentos de Far Cry 2, no, perdón, Far Cry 3 o 4. Sí. Son más asentamientos. Sí, exacto. Y además hay muchos, porque en una carretera, cada zona con una curva, sí. Te vas a encontrar, sí, casi, sí, uno. Sí. Una forma de mitigar todo esto es que a lo mejor tardaran una hora los enemigos en volver, sí, sí. Algo así, ¿no? Que no fuera tan rápido, porque realmente al no ser campamentos sino asentamientos te pasa uno de los típicos vehículos de enemigos que has tenido siempre la saga, porque siempre está moviéndose por los caminos, pues es que te pare uno y se asiente ahí, pues es algo normal, son... Como dice David, asentamientos, no son campamentos. Y además es que hay tantos por todo el mapa, pues que realmente llega un momento que si no te ibas, si no te alejabas de las carreteras, pues era un problema, porque era bastante atosigante tener a toda esta gente pues detrás de ti y que te silbara las balas. Y bueno, no hay mucho más que decir el tema jugable. Después se va a ampliar con las siguientes exposiciones. Dime, David. Bueno, tenía un editor de mapas muy interesante. Sí, es verdad, el editor. Que por cierto, Far Cry Instincts para Xbox también tenía un editor de mapas. Aparte es un editor bastante sencillo chulo, de controlar y muy, muy completo. Muy completo y de bastante es que sí. Juego. Es cosas... He de decir que jugué bastante al modo online de Far Cry 2, no me lo esperaba, pero me puse a mirar mapas que hacía la comunidad y los jugaba y había ahí auténticas maravillas, gente currándose unos mapas flipantes y la verdad es que me dio bastante jugo el tema del online de Far Cry 2. Sí. Yo lo jugué prácticamente al año siguiente, lo jugué el verano del 2009 y fue prácticamente el juego este solo me ocupó todo el verano con la campaña, es una campaña larga, y con el multijugador que da para echarse unos buenos vicios. No sé, yo de verdad, quiero dejarlo claro, me parece un juegazo, lo que pasa que fue muy superado por la entrega posterior, ¿no? Pero, joder, es que a mí el juego era un auténtico vicio. Además, el de Union Jane. Se estrenaron con este juego, si no recuerdo mal. O sea, por ejemplo, el tema del fuego, cómo podías jugar con el fuego. De hecho, el tema del fuego fue algo que la propia Ubi quiso recalcar desde el primer momento. Sí, mira, tenemos un motor brutal, un motor de físicas brutal. En este juego, si prendes la mecha, vas a y todo depende de la dirección del viento. Sí. Tú a lo mejor lanzas un cóctel molotov, sí. Que más el tal, pero si hay un cambio de viento, puede ir hacia ti. Y luego el tema de la instrucción de elementos y demás. Es que a nivel de detalle, este juego, yo creo que es de los mejores Far Cry. Sin duda, sin duda. El tema de curarte, sacar la bala, ver cómo tu personaje sufre. Sí. Estoy herido y me meto unas vendas, me hirieron el pie, me meto una venda en el brazo y ya estoy bien. Aquí se ve como, por ejemplo, si te caes desde una altura considerable, el personaje se disloca el tobillo y tal, ves cómo le cruje la pierna y la pone en su lugar, con la mano igual, cómo se saca balas de las manos, de los brazos, de las piernas. Hay una animación que me mola un montón, que es en la mano, entre los dedos, se le mete una varilla de hierro. Y la tiene que sacar. Una varilla de metal. Y la tiene que sacar, y me parece brutal, porque tú ves cómo el personaje está peleando con esa varilla, como si de verdad tuviera que hacer fuerza para sacarla, y a mí me ganó muchísimo con todos esos detalles. Me parece un juego muy currado, muy, muy currado. A mí me gustaba la fauna. Los ñus asesinos. Precisamente eso lo destacaba Far Cry 2. Que golpeaban coches, se daban la vuelta intactos, andaban 2 metros y caía a plomo. Y dices tú, hay un vídeo famoso de un ñu que se da con coches, ¿no? El coño y se da un golpe con la casa y cae redondo. Y hay otro que se da un golpe contra el coche, el ñu se da la vuelta, se aleja y de repente cae al suelo. ¡Pum! Está andando, alejándose del coche y de repente muerde. ¡Pum! Cae al suelo y se queda quieto. Y en plan hostia, lo que ha pasado. Los bugazos máximos que tenía este juego, que eran bastantes. Aparte, esta época era grande, Ubisoft tenía unos bugazos, tío. Estaban genialidades como la propagación del fuego, por ejemplo, ¿no? Sí, es lo que estábamos hablando. Pero quiero decir que había genialidades que se veían compensadas por cosas muy tróspidas. Realmente, mira, yo jugué lo jugué en consola, lo jugué en PC, y yo bugs gordos no tuve nunca ninguno. A mí me pareció un juego bastante bastante redondo en este aspecto, y cuando salió en 2008 era un juego técnicamente bastante bruto. Que por cierto, Far Cry 5 homenajea a este 2 y los animales tienden mucho a meterse por la carretera y ser atropellados, no sé por qué. Sí. Que por cierto, lo de los animales... Sí, vi un vídeo de un oso grizzly que se sale volando 3 metros o algo por el estilo. Lo de los animales hay que decir que es algo que se vio mejorado con las secuelas. Sí, sí. Aquí sí. Los animales son bastante... testimoniales, salvo a veces cuando te metías en el río y te atacaba un cocodrilo. Después ese tema de los animales echa un poco en falta más variedad, y sobre todo que nosotros como jugador interactuáramos también algo más con ellos, pero en fin, como dice David, es un juegazo, pero que se vio mejorado con las secuelas, y es la verdad es que es así, es la pura verdad. De todas maneras, yo ya para finalizar he de decir que tengo un muy buen recuerdo de Far Cry 2, y ya está, hasta aquí. Bueno, seguimos con más juegos de Far Cry. La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que, ¡pum!, le disparé. En realidad... vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes. Mirar a donde mirara, todos estos capullos, en cualquier parte, hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban... esta vez será diferente. No, venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta cómo... me estás mirando. ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Quieres que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajarme. Voy a relajarme. La cuestión es... ¿vale? La cuestión es que ya te maté una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado de locura? ¡Oh, Dios! Bueno, te toca, Jorge. Pues sí, vamos a hablar de Far Cry 3, videojuego que se lanzó en 2012, el 29 de noviembre, y que se lanzó para la generación de PlayStation 3, Xbox 360 y bueno, y también para PC, ¿no? Este juego lo desarrolló Ubisoft Montreal en colaboración con Massive Studios, y la dirección del juego corrió a cargo de Jeffrey Johalem, es el tío que dirigió el diseño del juego. Una cosa curiosa, ¿no? Bueno, cuando me paré a investigar, yo ya lo anuncio, yo no me acabé este juego. Yo no soy un gran fan de la saga Far Cry, pero bueno, voy a intentar aportar un poco y mis compañeros pues van con su experiencia, pues van a comentar a partir de aquí, ¿no? Me llamó mucho la atención que este juego utiliza el mismo motor gráfico que Far Cry 2, el Dunia Engine 2. Y es curioso porque el lavado de cara que tiene con respecto a Far Cry 2 es bastante, bastante potente. O sea, si los comparáis, pues vais a ver que realmente son juegos que parecen completamente distintos en tema gráfico. Y la verdad es que es curioso. Bueno, ya con respecto a este juego, la historia nos pone en la piel de Jason Brody, que es un joven estadounidense que se va de vacaciones con sus amigos a Bangkok. Sus amigos y él, que son los típicos pijos americanos, que tienen pasta y que van a pasárselo de puta madre a otro país, ¿no? Un país así más tropical, más pues eso, de fiesta, de playa y de todo esto. Y el caso es que tras una sesión en una actividad de paracaidismo, pues aterrizan en la isla. En la isla donde sucede el juego, que es una isla que está llena de piratas. Está llena de piratas que no dudan en atraparlos, pues para tenerlos como rehenes y pedir un rescate a Estados Unidos, sabiendo que pues rehenes estadounidenses pues son sinónimo de dinero, ¿no? Y estos piratas están dirigidos por Bas Montenegro, que Bas Montenegro es el tipo que aparece en la portada del juego, el personaje más famoso de este videojuego y el que escuchabais en ese corte de audio que metió David, ¿no? Es el malo del juego. Bueno, pues Bas Montenegro quiere cobrar un rescate por ellos, pero bueno, además tiene otros planes, ¿no? Que no voy a revelar. El caso es que el juego empieza cuando Bas nos secuestra y la misión que tenemos es escapar e intentar salvar a nuestros compañeros, que no sabemos dónde están, ¿no? Entre ellos pues está el hermano pequeño del protagonista. Y por otra parte, pues para escapar tendremos la ayuda de nuestro hermano mayor, Grant, es hermano mayor, ¿no?, del prota. Y bueno, no voy a contar lo que ocurre, porque digamos que la escena inicial pues es esto del tema de la fiesta, de cómo te atrapan, de cómo intentas escapar. Y no vamos a llegar al primer giro, no voy a contar nada más, porque es un juego relativamente reciente y la gente todavía puede jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si podemos evitar el spoiler de los giros, pues mejor, ¿no? Pero el caso es que tras esto lo que sucede, pues llega un momento en el que accedemos a cierta libertad, ¿no? Conseguimos escapar inicialmente de Bas Montenegro y conocemos a un tipo que se llama Denis, que es de la tribu de los Rakiat, y que nos hace unos tatuajes, ¿no? Porque nos recoge, estamos heridos, ¿no? Y nos recoge y nos lleva a su cabaña tan maja y nos hace unos tatuajes que, según nos comenta, pues nos aportan habilidades, ¿no? Son tatuajes mágicos de una tribu extraña y es un tema así como muy místico. Yo tengo que decir una cosa. No os va a caer nada bien lo que voy a decir, y es sobre Bas Montenegro. Bas Montenegro es un personaje muy bueno al principio y que se desinfla como un globo a lo largo del juego. Es que es una constante... Bueno, pagan Ming. Pero es que pagan Ming realmente te sale Minga muy poco. Sí, o pagan Ming. Pero... Y pagan Ming te habla por radio y te dice cosas muy, muy chulas. Minga. Pero yo creo que ningún villano en la saga, quizás Joseph Seed, a lo mejor sí, y sus lugartenientes, por así decirlo, sus hermanos, pero es como que promete mucho, ¿vale? Porque Ubisoft promociona mucho los Far Cry, si os fijáis, en la figura del villano, ¿no? El villano dice unas cosas súper elocuentes, la gente dice, hostia, este tío tiene que ser un rival súper digno. Pero al final la cosa, no. Se desinfla, sí. Es que se desinfla. Y Bas Montenegro es lo que dice Oscar. Al principio te flipas, es un tío que está loco, pero dentro de sus locuras dice cosas bastante, con bastante sentido. Pero es que al final llega un momento, pierdes completamente. Sí, sí, no, sí. Tienes, es que ya llega un momento que Bas Montenegro no vale para nada. Bueno, tampoco es eso, Oscar, pero no está a la altura de lo que promete, quizás. Yo, si os digo la verdad, bueno, que este juego es el que por alguna razón no popularizó el tema del personaje malo que está loco, porque de luego en el resto de la saga Far Cry pues lo vemos repetido, ¿no? El mismo cliché de personaje, pero con diferencias evidentemente, pero vale. Pero el fondo es el mismo, el fondo de es un personaje que es malo, está loco y no te y es imprevisible. Puede hacer cualquier cosa. Pues hablamos más en cuidado, profundidad, ¿no? De Pagan Min, pero yo creo que no tiene mucho que ver. Yo creo que es el mismo cliché. Es un, no digo que tengan mismos intereses, no digo que sean personajes iguales, digo que el cliché, digamos, el molde de personaje es muy similar, ¿no? Y yo tengo que decir que no me he acabado el juego, así que no puedo juzgar, pero por lo que he visto, ¿no? Tanto en su día como ahora en la investigación y tal, me pareció un personaje un poco exagerado y no sé, por así decirlo, me pareció un poco irreal, ¿no? No sé, me pareció el, no sé cómo explicarlo, pero que lo vi demasiado forzado, el personaje. A ver, Jorge, no me gustó demasiado. Far Cry 3, la historia es una jodida y gigantesca tolkieniana estupidez. A ver, o sea, eres un tío. Oye, ¿por qué nombras a Tolkien con la palabra estupidez? Eres un niño pijo, ¿vale? Un niño pijo que en su puta vida ha roto un plato. Tu hermano mayor es el tío que realmente vale, que estuvo en el ejército y demás, tiene conocimientos militares. Un héroe americano. Un héroe americano. Tú eres el pijo, tú eres la oveja negra de la familia, ¿vale? De buenas a primeras, pues te captura un mercenario de la hostia, sales, escapas por allí, te pilla un hombre, no sé, que se droga con bastante frecuencia, te hace unos tatuajes y tienes poderes místicos. Y pasas de ser un niño pijo, un mercenario, aún peor que el villano. A ver, Dios del combate. Yo, o sea, no estoy de acuerdo con los poderes místicos. Os lo estaba diciendo antes fuera de antena. En el tema de la historia, hay una cosa que es muy importante en este juego. Y es que en esta isla hay setas alucinógenas. Vale, esa es tu interpretación. Que el personaje se chuta, claro, pero a dolor. O sea, todo el juego es un sueño de vecinos. No, no es un sueño, nunca pasó nada. Pero hay muchas cosas que son fruto de las setas. Eso que comenta Oscar no es una gilipollez. La saga Far Cry, incluso el 2, y el 5 incluido, tiene muchos momentos oníricos. Cosas que parece que no son del todo reales. En el 3 ocurre con bastante frecuencia. En el 2, cuando empiezas a flipar con la malaria, también ves cosillas que a lo mejor no tienen mucho sentido, aunque en este caso básicamente es porque estás a punto de palmar. En el 4 la cosa ya es, se desmadra, brutal, o sea, ya es para aplaudir. Lo digo en buen sentido, es flipante. De hecho, para mí el 4, ese es el germen de Far Cry Primal. Sí, es lo que iba a comentar después. Y en el 5 también está magistral. Pero es que en este 3, tú, la primera vez que te hacen el tatuaje, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que irte a la casa de un tío a buscar una seta y chutártela. Exactamente. Entonces, esos puntos oníricos son una constante durante la saga. O sea, que no es algo tan baladí. ¿Sabes qué pasa? Que una cosa que me pareció muy curiosa es que cuando te hacen los tatuajes y empieza el juego, por así decirlo, porque ha pasado el primer giro, el juego empieza de verdad, ¿no? Tú lo que ves es gente de puta fiesta. Es una aldea donde todo hay tías buenas, es todo genial. Y todos bebiendo. Y comiendo. Tal, y diciendo, oye, esa oveja de nuevo. Las setas. Pero espera, no. y el pavo te dice, bueno, aquí estamos muy guay. Y tú, vamos, diviértete todo lo que quieras, folla todo lo que quieras, haz lo que quieras. Pero ojo que el malo está por allí y hay una persona mala. Pensemos. digamos, película en la que se basa. La isla de Dr. Moreau, ¿vale? Apocalipsis Now. La playa. Tal cual es la historia de la playa. Sí. Un paraíso de la hostia, pero está la otra parte de, digamos, de la isla. Bueno, si se basa en la playa, eso perverso. Puede explicar la dejadez del guión, entonces. No, el guión es pura broza. Pero vamos a ver, Far Cry nunca ha destacado por la historia. Es decir, la explicamos porque hay que explicarla, lógicamente, pero no podemos hacer una especial historia de Far Cry porque sería el peor programa de la historia del complejo Holanda. Bueno, en cualquier caso, como comentábamos, vamos a hablar de lo que es el tema a nivel jugable. La historia, pues ya os hacéis una idea. En este juego se da el efecto Lara Croft, lo que decíamos hace tiempo, que al principio el primer personaje que el prota se carga, ¡ay, que acabo de matar a alguien! Que... luego matas a 200. ¿Sí? No sé. Y luego te da igual. Luego matas a... Los matas de maneras creativas, además. Entonces, y te da lo mismo. Bueno, el caso es que este juego, pues como... Al igual que el 2, por ejemplo, mantiene la estética sandbox. Podemos movernos más o menos libremente por la isla, ¿no? Y nuestra misión es ir capturando los 30 campamentos de los piratas, ¿no? Llegamos allí, masacramos y capturamos los campamentos y pasan a ser nuestros. Y la idea es hacernos con el control de la isla y acabar con el malo malísimo Vas Montenegro. Y para capturar los campamentos, pues tienes el algo que ya es tónica habitual en la saga, que es que puedes afrontar las situaciones pues de diferentes maneras. Ya sea entrando a saco y cargándote todo, o siendo sigiloso, o incluso pues situaciones especiales, como porque, por ejemplo, muchas veces en esos campamentos los piratas tienen en cautiverio animales salvajes y tú puedes coger, entrar en sigiloso, liberar a esos animales y simplemente comer palomitas y ver cómo el caos pues reina en sus corazones. Sobre todo muy interesante, pues ver cómo criaturas devoran a la gente, ¿no? Y tú estás ahí mirando y eso. Por eso digo que puedes matar a la gente de forma creativa, ¿no? A ver, lo que dice Jorge era, si os gusta jugar agachados como a Oscar y a mí, más a Oscar seguramente, o sea, el tema de ser un ninja sigiloso y que nadie se entere de tu presencia, o hacer algo puntual para generar el puto caos absoluto, Far Cry 3 es una puñetera obra maestra, sí, en ese sentido. O sea, de verdad, si os va el sigilo, es una jodida maravilla. De hecho, para mí, es de los mejores juegos que mejor, valga la redundancia, sabe aprovechar el tema de las habilidades. Para las habilidades de Far Cry 3, cuando empiezas a conseguir habilidades determinadas según tu forma de jugar, es que el juego es una absoluta gozada. Yo siempre he dicho, para mí es de diversión pura y dura. Es casi imposible no divertirte con este Far Cry 3. Porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo a quien matar, siempre hay algo sigiloso que hacer. De verdad, es una sucesión de momentos súper épicos. Y además, es gracioso, porque antes decía Oscar, no, animales en África, sí, y cocos. Justo lo iba a comentar, no, yo y ahora. Y entonces dije, lo hizo, no, que ibas a meter animales a cholón. Entonces tú vas a meter animales por todos lados. Entonces, de hecho, el tema de la cacería está muy bien, porque tú al principio dices... hostias, ojito, en esta isla das dos pasos y te ataca un animal. Y cuando eres un mierdecilla, si ves por primera vez un tigre a lo lejos, luego te los cargas con el cuchillo de 200 en 200. Pero cuando tú ves tu primer tigre allí a lo lejos, dices, uy, voy a morir. ¿De qué manera voy a poder conseguir sus pieles sin que yo sufra? Me voy a acercar, voy a aprovechar un peñasco, porque el tigre no va a subir, o sí, depende. Si no es muy alto, y entonces le empiezas a tirar toda la mierda que tengas, balas, flechas, de todo, hasta que te lo cargas, piedras también, y dices, joder, me lo he cargado. Coges, lo despellejas, te quedas con sus cosas y dices, pues soy un ganador, y además no he sufrido para matarlo. Es que es tremendo, porque, claro, me gusta mucho la evolución, porque tú empiezas siendo un mierdecilla. Es más, al principio solo puedes llevar un arma, creo recordar. Y tienes que usar las pieles para craftear mejoras, ¿vale? Pues más capacidad para llevar armas, munición o lo que sea. Es casi obligatorio, si no vas a ser una mierda todo el puto juego. Y eso que dice Oscar, al principio, si te enfrentas a un tigre, pueden pasar dos cosas: que te mate o que te quedes sin munición, ¿vale? Y tienes que defenderte con piedras, que no valen para nada, por supuesto. Pero cuando ya te esfuerzas y vas consiguiendo poco a poco, consigues experiencia, pieles y demás, al final eres un puto dios. Es el síndrome de juego de Ubisoft. Eres siendo mierdecilla, pero cuando consigues pasar y evolucionar, no hay ni dios que te tosa. Aparte, tiene una de las mejores misiones que he jugado en la vida. ¿La de quemar marihuana? Sí, la del campo de marihuana. Sí, la musiquita de Bob Marley. Me parece brutal esa misión. Había una peli española sobre guardias civiles quemando un campo de marihuana. Y era, estaba guay. Toda la gente que ha jugado Far Cry 3. Creo que salía Manqueña en esa peli. Haciendo de tiene picoleta. Grabada la misión de la marihuana. Sí. Bueno, como comentan mis compañeros, el tema de la caza y el tema del crafteo es importante, ¿no? Es interesante en el juego. Y además de eso, pues hay más objetivos secundarios. Podemos seguir la misión principal, pero hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y el juego está muy pensado para que te pierdas un poco en ese mundo y lo disfrutes un poco, ¿no? Pues lo típico de los mundos abiertos. También el tema de recoger coleccionables y estas cosas, ¿no? Y una cosa interesante es que contaba con un modo cooperativo, que este modo cooperativo no es la campaña principal, sino que es otra campaña. Sí, es los sucesos 6 meses antes de lo ocurrido en la campaña, ¿no? Entonces, pues es un cooperativo pues que nos permite vivir una aventura más, pero esta vez acompañados. Y también tiene un modo competitivo que además cuenta con el editor de campañas heredado del Far Cry 2. Entonces, pues es un juego que, si os paráis a pensarlo, pues es bastante completo, ¿no? Como tenemos que acabar, pues simplemente comento un par de detalles más, que es, este juego tuvo muy buena acogida. De hecho, es lo que comentaba, que puso un poco de moda la figura del malo, vamos a decir, carismático, ¿no? El malo loco o tal. Y también el tema de que, a partir de este juego, los Far Cry pasaron a ser un poquito más cinematográficos, ¿no? Es verdad que este juego peca un poco de abusar mucho de un montón de clichés, como si estuviera muy pensado pues para un público joven, adolescente o posadolescente, ¿no? Porque cogen muchos clichés de todo tipo, incluso la música, hasta la música es mete temas de dubstep incluso, que estaba muy de moda en esa época, ¿no? Es un poco da la impresión de que lo tenían muy medido ese tema, ¿no? Y pero bueno, en general pues es un juego que marcó un cambio en lo que es la saga. Y por último comentar que este año se confirmó que este juego va a tener una revisión HD. Va a tener una revisión HD que saldrá en PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, Gaspi va a decir algo. ¿Que no tiene revisión HD? Se confirmó en febrero. Sí, pero se llama Classics. Es el mismo juego de Play 360. No, pero se llama Far Cry 3 Classic Edition y será en HD, imagino. No. Ya comentó Ubisoft. Ya en HD, Far Cry 3, ¿no? Ya comentó Ubisoft que no tiene ninguna mejora. Bueno, en consolas no. En consolas no. No tiene ningún añadido, ¿eh? 720, va a 720 igual que el de Play 360. No tiene ningún añadido esto, ni 1080, bueno, ni remaster, nada. Es pues el mismo juego port. Tal cual. Pues es un port. Es un regalo, me parece, que era por... pase de temporada. Pase de temporada de Far Cry 5. Exacto. Y le llaman Classics por eso. Es el mismo juego tal cual. Pues pero sin añadidos. Bueno, sin multi. La Foundry ya veremos. Sin multijugador, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Y gráficamente igual que versión de Play 360. De todas maneras, yo iba a decir una cosa. Far Cry 3 fue un pelotazo de la hostia, ¿eh? De hecho, creo que GameSpot le puso un 10. O sea, tuvo unas notazas brutales. Sí, hay medios que le dieron un 10. O sea, este juego. El juego realmente es muy bueno, francamente bueno, y marcó un antes y un después dentro de la saga. Yo solo hago una crítica. A mi juicio solo pecan que las misiones secundarias pecan de ser poco variadas. Siempre al final había las de caza, las de hacer piruetas por ahí y poca cosa más. Mm. El único que le critico, por todo lo demás, de verdad, jugabilidad 100%, diversión absoluta. No sé, es un juego magnífico. Para mí, la isla de Far Cry 3 es el mejor entorno de la saga. Para mí, ¿eh? No. Es cuestión muy subjetiva de cada uno, pero para mí sí. Para mí la isla esta o las islas... son el mejor escenario de yo que creo he jugado que el 4 está un punto por encima, ¿eh? Creo que el 4 está un punto por encima, ¿eh? Me atrevería para a decir no. En todos los niveles, ¿eh? Pero bueno, vale, es una opinión. Me toca seguir hablando de Far Cry 3, pero de un Far Cry 3 muy particular. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, hoy os voy a hablar de Far Cry 3 Blood Dragon, que es una expansión. Bueno, sí, es una expansión, pero necesitáis el juego original para poder disfrutarlo, ¿vale? Bueno, yo creo que es más bien un spin-off de la saga, no me atrevería a decir. Sí, pero bueno, como lleva la cotilla Far Cry 3. Sí, eso es cierto. Y lo sacaron aprovechando el... De hecho, salió en el mismo año que Far Cry 3. No, este salió no, 2013. En mayo del 2013. Sí. Curiosamente, como Ubisoft le pasa muy a menudo, el juego se filtró un par de meses antes según un fallo que tuvieron de seguridad en Uplay. Salieron fotos, detalles y todo eso. Y bueno. Maravilloso. Aquí voy a usar una frase que dijo Oscar de... En la anterior isla tomaban setas. Vale, en este caso las setas se lo tomaron los directores, el guionista y el productor. Joder, Gaspi, tío. A ver, yo creo que la intención de Blood Dragon es homenajear las pelis bizarras futuristas de los 80, espera, macho. Que y luego voy a usar otra frase que usaba Jorge, que dijo, claro, es un juego por etapa adolescente. Este es todo lo contrario. Es claro, decir, en este se tomaron setas, hicieron un homenaje brutal. Es para gente de nuestra generación. A la gente que nació en los años 80. De hecho, el nombre del personaje protagonista es la polla. Dilo, coño. Rex Power Colt. Rex Power Colt. Es más, ya el comienzo es un homenaje brutal a Terminator. Luego hay toques de Robocop. Ves algún guiño a Comandos. O sea, Comando. Todo lo que nos gustó de los 80 y los 90 de acción. En plan, ensaladas de tiros por todos lados. Acción y. Robots. armas nucleares, mutantes, todo lo que nos hacía felices en esa época. Música, lo que en este juego concentrado, música disco. Te digo una cosa, cuando haces un juego en plan homenaje, bizarrada, y te la suda completamente la lógica y demás, te sale un mejor guión que el resto de las armas. Obras maestras. Te sale una puta obra maestra. Es más, porque mira, los guiones del resto de Far Cry me parecen pretenciosos y fallidos. Este no, este es una fumada y funciona. Es más, el argumento del juego se puede resumir como las películas de los años 70, 80. Matas a los malos, salvas el mundo y te quedas con la chica. De hecho, ese es el resumen tal cual del juego. El protagonista del juego está basado en Michael Biehn, que es él, y es el actor de doblaje también, que es el padre de John Connor en la saga Terminator, es Sargento Riggs en Aliens, es un tipo, pues un actor muy de los 80. Y la verdad es que le queda genial tanto. De hecho, la portada me parece una pasada. El tío ahí saliendo con su ojo biónico. Me parece la leche este Far Cry 3 Blood Dragon. Nuestro enemigo es el coronel Sloan, que ha creado un ejército cibernético. Pero primero vamos a explicar un poco el argumento. Este juego nos sitúa en un 2007, ojo, distópico, donde en los años 90 Estados Unidos y Rusia se decidieron a lanzarse misiles unos a otros para divertirse, supongo. Y el mundo se fue a la mierda. Ahora están las máquinas ahí por ahí incordiando. Y está este hombre que ha creado un ejército de cibors para intentar dominar el mundo. Y tú eres un comando cibor. Y vas ahí con un amigo. Y tienes que ver qué pasa. Está tan currado el guión, tío, que metieron dinosaurios cibernéticos. No me jodas, la historia. Perdona. No son dinosaurios, son dragones. Ojo. Bueno, había un Rex por ahí, ¿eh? La excusa del juego es que es una especie nueva, no sabes cómo surgió. Es antibalas, son muy grandes y escupen fuego. Y aparte, tienen un uso muy curioso. Antes Jorge nos explicaba que podías usar, en los campamentos podías liberar animales. Aquí puedes arrastrar un dragón a las bases enemigas. Y el bicho ya se encarga de destrozarla. El tema es que el juego, para no hacerlo muy fácil, luego tienes que echar al dragón de la base para poder tomarla. Lo que puede hacer que la cosa se complique un poco, ¿no? Pero vamos, o sea, luego tenemos zombies. Hay humanos mutados que llaman zombies corredores. Hay homenajes. ¿Cómo se llama la peli esta del hombre que lleva la sierra en la muñeca? Joder. Evil Dead. Sí, que viaja a otra dimensión y luego vuelve. Hay un homenaje a eso también. O sea, el juego, bueno, ya el comienzo, en la introducción del juego, es un homenaje a los VHS de los años 80 con calidad paupérrima. Sí, joder. Luego te sale, no hay cinemáticas tal cual, son dibujitos en plan años 80, 90, así de ese estilo, en plan cutrones. Incluso el doblaje tiene un toque un poco casposo, en plan para decirte, mira, muy histriónico. Estamos en los 80, ¿eh? Sí. Que sepas que estamos en los 80. Ah. Esto es una peli que fuiste a ver al cine en los años 80. Disfrútala. El juego es una fumada, jugablemente. El planteamiento es igual que Far Cry 3, los que varía demasiado. Sí, pero lo han simplificado. Sí. En este caso, eliminaron el árbol de habilidades. Tú vas subiendo nivel, que vas matando enemigos y tal, y te dan cosillas. A nivel 4 te dan un poco más de velocidad, por ejemplo. A nivel 25 te dan chetada de que las explosiones te hacen un 50% menos de daño. Y a nivel 30 eres un dios. Sí. O sea, puedes ir por el mundo estudiando todo lo que hay. No sé, es una maravilla. Aquí olvidaros, aquí es un... A ver, el mapa también es más reducido. Es un 25% de la isla Far Cry 3. Sí, claro, Gaspi. Copia cosas tal cual de Far Cry 3 del mapa, otras son originales. O sea, tenéis un juego para pasarlo bien. O sea, si vais a la historia cholón, en 5 o 6 horas lo liquidáis. Si os ponéis a hacer secundarias, que alguna hay, os puede llevar más. Es que es lo que dices tú. Realmente hay que conseguir una especie de expansión de Far Cry 3. Lógicamente no tiene la ambición del juego original. Pero es que de verdad es que es una fumada. Mira, música, Terminator. A ver, es que es tan loco. Mira, yo entiendo que los adolescentes, como decía Jorge, que disfrutando de Far Cry 3 es posible que este juego les resultara cansino y tal, porque no entendía muchas de las referencias. O no vistoso. Pero para nosotros es que es solo puro, joder. O sea, yo ya me... Bueno, incluso la coña del tutorial del comienzo, joder. O sea, tu compañero te hace una putada y te dice, oye, ponle que haga... Ponle el traje en modo inútil. Y la máquina te pone un tutorial y te jode, no te deja moverte y te dice, para moverte, que eso te permite moverte en distintas direcciones, te explica así redundantemente, encima para joderte, te dice, pulsa las teclas para moverte. Para poder moverte tienes que pulsar. Y el pavo se parte. Y encima, perdón, y dice: me cago en Dios, pero qué cabrón eres. Y la máquina para pulsarte te dice: ¿qué pasa? ¿El tutorial te molesta para poder matar gente? No sé, la... O sea, incluso la. Incluso Ubisoft se ríe de ella misma y de la industria con los tutoriales. Es que, juegos, es que está para eso. Pero hay un montón de juegos que siguen, yo que sé, el South Park, la verdad, de verdad, el tutorial también es para que te partas el culo. O sea, está muy bien. ¿Qué otro juego también sería del tutorial? Había un juego, un shooter en tercera persona, que manejabas el calvo de Brazzers con dos metralletas. ¿Cómo se llamaba ese juego, coño? ¿El calvo de Brazzers? Sí. ¿De qué época? Es del año, creo que 2009, por ahí. Lo tengo ahí, no me acuerdo del nombre. Y era una jodida parodia. Era un juego paródico 100%. De hecho, por eso triunfó. Que salía un tío calvo con dos metralladoras. No sería de un superhéroe, joder. No, creo que ya sé cuál es. Sí, que era de 360 solo, me parece, ¿no? No sé si también salió en Play 3. Lo tengo por ahí, tengo que. En la época del Mercenaris y todo eso. Sí, sí, era una especie de superhéroe. Sale en la portada con las dos ametralladoras y explosiones de fondo. Sí, ya no recuerdo el nombre. Recuerdo el juego ya. Un juego paródico. Y esto es que esto es coger toda, digamos, lo serio, entre comillas, de Far Cry y reírse, pero vamos, partirse la caja completamente. Pero luego tiene detalles que sí están cuidados. O sea, la jubilidad es acorde a lo que el juego no, te ofrece. No, por supuesto. Por ejemplo, que eres un cíbor, sí. Te caes de una altura, sí. No te haces daño. Es que yo creo que en ese aspecto el juego sí está cuidado y está medido. La jubilidad es que, joder, mucha gente se pensó a Blue Dragon, seguro que pues es una parodia, un juego para reírse y poco más. No, es que está muy currado el puto juego. Está muy currado. Sí. O sea, muy currado. Joder, es un homenaje brutal a los 80. Te vas a estar riendo constantemente, porque constantemente vas a ver, o sea, parodias, momentazos. Por ejemplo, los enemigos también son cibos, ¿no? O sea, tú los matas y le puedes arrancar el corazón. Es un corazón metálico, lo quitas, te dan dinero y el protagonista a veces dice: joder, más pasta. Y esos corazones, por ejemplo, los puedes usar para arrastrar a los dragoncitos o dinosaurios, como decía Oscar, a las bases enemigas. O sea, vas tirando corazones, tú tiras un corazón, un sitio que veas enemigos, y al rato ves como aparece un dragón y limpia eso. No sé. O sea, es un juego, o sea, realmente es. Vamos, es brutal. ¿Yo? Es un homenaje, es una ida de olla. Yo no entiendo cómo los directivos de Ubisoft les dieron permiso. Yo creo que les metieron algo en la comida y le dijeron: firma aquí, por favor. Joder, es un homenaje que además tiene triunfado. Esto de homenajear a épocas, décadas anteriores tan míticas, suele funcionar. Y aparte, bastante el juego, bien. No encontré datos, porque al principio solo son digital, pero parece ser Ubisoft estaba muy contenta con las ventas del juego. Joder. Incluso luego lo sacó solo en físico en la versión de PC. Sí. Luego creo que algún recopilatorio para 360 que no existe en físico. Bueno, en digital, la Wii Expedition. Sí, salió en disco, en físico. Sí, sí, estaba en físico. Vale. Sí, ya. O sea, luego tuvo tirada en físico. O sea, el juego fue un éxito. Por desgracia, bueno, yo supongo que hacer una segunda parte de esto quitaría un poco la gracia del juego. No, pero hacer una expansión Far Cry 5 y volver así a homenajear una época. Creo que va a tener. Algo de zombies va a tener. Sí, puede ser, es verdad, ahora que lo dices. Pero coger un Far Cry, o el 5, o el que sea, el que venga después, y coger otra ambientación, a otra ver, época. Es un homenaje a los 80. Y hacer algo así. Mira, ten en cuenta una cosa, pues, Gaspar. Tranquilamente. Far Cry 4, por ejemplo, también tuvo la fumada de los Yetis, el Valle de los Yetis, que es otra expansión y demás, que te enfrentas a putos Yetis, joder. A putos Yetis. Sí, pero no era este nivel. No era como si fuese casi un juego de per se. Esto realmente sí era una expansión y hacía falta el juego original. Es que este. Pero, porque no se les dio, ¿no? Pero si hubiesen hecho el mapa un pelín más grande, o sea, poner la historia principal de 10 horas y lo podían haber vendido a 30 o 40 euros. Sí, yo creo que Ubisoft quizás infravaloró su éxito, ¿no? La repercusión. Sí, que yo creo que les sorprendió. Quisieron hacer un guiño, un homenaje o algo, sí. Y salió un juego bastante notable. Es que a lo mejor empezó algo con una expansión pequeña y tenían tantas ideas que acabaron con algo más grande y decidieron venderlo primero, obviamente a precio reducido, pero standalone, que lo puedas jugar sin necesidad del Far Cry 3. Es que como le dije antes, si vas a esto principal, en 4 o 5 horas liquidas. Ahora, como tienes secundarias, puedes salvar. Sí. Tienes que salvar. A veces tienes que atacar bases y puedes salvar a frikis en secundarias y cosas del estilo y tal. Te puedes ir tranquilamente a las 10 horas. Uh-huh. Que viendo cómo están estando hoy de juegos, no lo veo tan mal. No, por supuesto. Y más para ser un. O sea, pasé un proyecto así de este estilo. Aparte que a día de hoy lo puedes encontrar baratísimo. Yo mismo, yo lo llegué a conseguir en físico para PC, creo que fue en Fnac o algo así, pero por 3 euros. Y ahora mismo en digital, por 3 euros seguramente lo puedas conseguir en varios sitios. En los Carrefour yo lo he visto, la Wii Expedition, a 4 pavos. Pues sí, juego incluido en el lote, claro. O sea, No, no es un juego difícil de conseguir. Obviamente menos en digital. Y además, yo creo que merece, si tenéis bastante PC, la pena. Que le deis un tiento. Bueno, tenéis una 360, una Play 3, si aún no, la tenéis conectada. La Play 3 yo creo que está muy barato, incluso también en digital. Me refiero, si aún las tenéis conectadas, si aún las usáis, pues puede ser también una opción. Por supuesto. Y yo no descarto, ojo, no descarto que Ubisoft al final haga un recopilatorio del Far Cry 3, el 2 y Blue Dragon para One y PS4. No descartaría en absoluto. Incluso del 1, a saber. Porque bueno, Ubisoft muy dada a eso, la saga Far Cry ya es una saga pues que da mucha pasta, muy conocida. Igual simplemente eso, que sacan el Wild Expedition en versiones de lo que sí, sí podría haber igual, aprovechando que sacan el Far Cry 3, aunque sea tal cual, igual en Play 4, igual una versión para Switch complete con, bueno, este juego. También pero a saber, más no sé. Para Switch, me gustaría para Switch, de hecho. Ya digo, y es un juego el muy Vengeance recomendable. De Wii también para Switch. Sí, es un juego muy, muy divertido. Muy sorprendente, sobre todo si naciste a partir de los 80, aquí como Oscar. Bueno, Oscar ya nació un poco antes, ya es más viejo que nosotros. En los 80, pero del siglo pasado. O sea, es un juego que vais a disfrutar mucho por sus constantes referencias y su tema paródico. Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más cadenas y lamentos, pero conociéndote, seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. Tu sonrisa irónica te traiciona, The Blur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Gale, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono, cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto yo, Pagan Min. ¿De verdad? No te acuerdas de mí, ¿no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? Haremos que eso cambie. Paul, efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Oh. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... Me entendía... Me conocía como nadie. ¿Cuántos recuerdos? La última vez que vi a Iswari fue hace 10 años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres, pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres solo amamos en retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo, yo me sentí culpable. Pero luego vi que la culpa no fue mía. Fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Ah, estoy con AJ Gale. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo harás bien. Allá vamos. Venga, pide ayuda. A gritos, vamos. Ayuda. Oh, patético, no, pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el diafragma. ¡Socorro! ¡Socorro! Shh, shh, shh. escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Oh, averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas, vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Bien, y nos vamos con el número 4, señor Oscar. Pues sí, nos vamos con Far Cry 4. Bueno, habéis escuchado ahora, David puso toda esta... Digamos, es la parte primigenia del juego, cuando ya estás en la casa de Pagan Min. Y antes de pasar contigo, pues tiene asuntillos pendientes que hacer el hombre. No sé, hay quien dice que Pagan Min es el malo del juego. Para mí es el bueno. Realmente los malos, los revolucionarios, son los de la Senda Dorada. Nosotros nos llamamos AJ Gale, que es, digamos, un personaje que su familia está ligada a esas tierras, a Kirat, pero que él realmente pues se crió en otro país, país occidental. Con la muerte de su madre, pues le pide que sus cenizas pues sean llevadas a su país de origen, y ese es el, en principio, lo que tiene que hacer AJ. Luego se ve involucrado en una serie de sucesos, pero bueno, es lo que tiene que hacer. Una de las cosas curiosas de este Far Cry 4 es que tú, cuando empiezas el juego, bueno, Pagan Min para el autobús en el que viajamos, y una escena de un poco tensión. Hostias, el malo del juego, vamos a ver qué pasa, a ver si ya nos va a sacudir, o a ver lo que va a hacer con nosotros. Y entonces pues vamos hasta su mansión con una serie de personas, una de ellas la que tiene ese triste final en el audio que os acaba de poner David, y Pagan Min le dice a nuestro personaje: mira, quédate aquí. Tengo que hacer unas cosas, tengo un asunto importante que tratar. Cuando vuelva, pues ya tratamos el tema de las cenizas. Yo, si quieres, ya te ayudo a llevarlas a donde las tienes que llevar, y ya. Pues efectivamente, si nos quedamos en esa estancia esperando por Pagan Min comiendo el pastel de cangrejo, pues regresa después de unos 10 minutos y dice: mira, pues has venido a dejar las cenizas de tu madre en tal sitio. Yo conocía mucho a tu madre y a tu padre. Con tu madre me llevaba bien, con tu padre pues había rencillas. Y una vez has esperado y tal, vas en helicóptero a la zona donde tenías en mente dejar las cenizas de tu madre, y pasan cosas, que empiezan los créditos. Y es decir, que te has hecho el final bueno del juego sin apenas jugar. Sí. Me pareció un detalle acojonantemente bueno. Sí, verdad, sí, sí, sí. O sea, ¿para qué vas a sufrir haciendo ahí una guerra civil contra Pagan Min, que realmente es el bueno? Lo que pasa es que tiene un ego descomunal que hace estatuas pues de 300 metros de alto. No pasa nada, es un rey bueno que ha llevado la tranquilidad a su país. Tú llegas allí, tienes que hacer tus cosas y él te ayuda. De hecho, Oscar, yo voy a decir una cosa: me parece el mejor villano de la saga. Sí, a mí también. Y meto a Joseph Seed en el saco. Bueno, yo sé, aún no lo he jugado, pero para mí, de los que he jugado, sí, me parece el mejor villano. Además, es un villano que tiene claro lo que quiere, y es un villano que no es que esté loco, es un poco ególatra, pero tiene claras sus ideas. Y aunque es cierto que hay zonas durante la historia que, aparte, es también por cómo es el juego, que es un juego en el que, un juego de mundo abierto, muchas veces te pierdes, y el nivel narrativo de la historia principal lo pierdes un poco, sí, de vista. Sí, sí. Pero cuando llegan las misiones principales, es un personaje que siempre está ahí, siempre te está hablando, y es un final que, o sea, es un personaje que es fiel a lo que es desde el principio hasta el final. Y como dices tú, a mí también me parece el mejor malo de la saga hasta el momento. Bueno, esto es más o menos lo en cuanto a historia. Como veis, pues volvemos a meternos con un personaje carismático, un personaje mal carismático, pero un personaje principal que pues no llama tanto la atención. Yo supongo que es algo también hecho a propósito. AJ, pues, a ver, es un tío que no es tan mierdecillas al principio como lo era el protagonista del primer Far Cry, del Far Cry 3. Pero es un tipo que también se encuentra allí de casualidad, en plena, no digo guerra civil, pero sí hay un los de la Senda Dorada, que además es una facción que había sido creada por su padre ya fallecido, y que precisamente por llevar el apellido que lleva, por ser quien es, pues se ve metido de lleno en todo este tema. Y en este juego se aprecia muy bien que, por eso yo digo que Pagan Bing es el bueno de la película. Ni todos los revolucionarios son buenos, ni todos los malos son malos del todo, porque precisamente en la Senda Dorada, que es a los que tú vas a ayudar y los que supuestamente quieren liberar el país, también hay guerras internas entre ellos, parecen Podemos, y joder, pues muchas veces tienes que elegir, o voy con este o voy con esta, y a ver qué pasa, porque este personaje me cae peor, pero creo que tiene más razón que el personaje que me cae mejor y que creo que está totalmente equivocado. Está inconseguida. Sí, está muy, muy bien hecho. Y al final pues vas alternando, sí, vas más o menos haciendo misiones, pues esta voy a hacerla con él, porque sí, me parece más razonable, mucho más afín a lo que yo quiero, y al final pues te ves inmiscuido en una guerra de poder dentro de la Senda Dorada que muchas veces, bueno, muchas veces no, realmente la está destruyendo desde dentro, y que lo que tú elijas pues va a perjudicar muchísimo al otro bando. Es que desde luego, no sé, a nivel de guión también será el más conseguido, yo creo también, porque hombre, la historia no es que sea una jodida maravilla, no, es una historia, pero está bien contada. Pero está bien contada, y es verdad, no, ese dilema que tienes a veces entre escoger un bando a otro dentro de la Senda Dorada, ¿no? Hay dos líderes ya prominentes, por así decirlo. Y sí, el planteamiento que ofrece cada uno tiene su lógica, tiene sus pros y sus contras, pero está bien llevado, ¿no? Y a veces te cuesta bastante decidir. Sí, cuesta elegir. Y en cierto modo es rejugable, porque tú puedes hacer una segunda partida y apostando por otro personaje, y las misiones pues cambian su planteamiento. Sí. Después, a nivel jugable, Far Cry 4 es prácticamente una expansión de Far Cry 3. Es el mismo juego en otro entorno. A David le gusta más el entorno montañoso del 4, a mí más la isla. Una cuestión de gustos, pero es que después hay ciertas novedades, es cierto. Por ejemplo, vamos con la primera, yo creo que la más importante. Aparte de campamentos en Far Cry 4, que una vez los consigues son tuyos para siempre, no. Los puedes reiniciar la, no el campamento. Te los pueden conquistar otra vez. Bueno, sí, te los pueden conquistar y hay una lucha, pero no, me refiero, no los pierdes al cabo de unos minutos. Ver, y aparte, cuando ya tienes varias zonas del mapa, es muy complicado que unos campamentos te los quieran conquistar. Es que hay truco aquí. Vamos a ver, había, creo que era. No. Vamos a ver, había cuatro zonas principales, creo recordar, ¿vale? Estaba dividido el mapa en cuatro zonas principales. Cada campamento que conseguías conquistar, a medida que volvías por él, es posible que lo atacasen de nuevo y lo pudiesen reconquistar. Con lo cual era conquistarlo y defenderlo. Pero eso sí, pero ocurría, es que muchas veces simplemente los hombres que tú tenías en ese campamento ya ellos se bastaban para bueno, defenderlo. Sí, se bastaban, no, pero no era 100% seguro. Es que realmente no es que te dijesen, oye tío, el campamento tal lo está atacando. No, cuando pasaba cerca de alguno lo atacaban. Es muy posible. Al menos un par de veces. La clave aquí es que a mayores de los campamentos había las fortalezas. Están las fortalezas que cuando conquistas la fortaleza, claro, ahí tienes una seguridad al 100%. Exactamente. Cuando tú estás en una fortaleza, ya es imposible que lo van a atacarlo. Ojo, las fortalezas pues tenían su punto, bueno, en cuanto estaban, a realmente el juego te decía es mejor que lo hagas en cooperativo. De hecho, era una de las zonas en las cuales podías jugar en cooperativo con otro colega. Ahora bien, cuando conseguías la metralladora ligera que te daban al desbloquear, creo que todos los campanarios, podías comprar un arma que era una metralladora ligera que era tan jodidamente bruta que el juego se rompía. Me pasa que a mí esa zona esa manera de jugar no me va demasiado. Yo las pillaba todas, no tuve mayores problemas. A ver, vamos a ver. Sigilo, con armas silenciadas y fuego. Es una fortaleza, lo que pasa que mucho más prominente de enemigos, y cuando pedían refuerzos, petada, si es que los pedían, te llegaba, claro, Dios. Si te descubren, ahí exacto, viene el problema. Exacto. Es que más, llaman refuerzos y se junta y la de Dios. Tal. Pero vamos, más el juego te advertía, no, esto es muy difícil y tal, tienes que tener más nivel. Bueno, gilipollas, ya te digo, yo con este arma no tuve ningún puto problema. Y si lo hubiese hecho de otra manera, seguramente también habría salido airoso, ¿no? Pero es verdad, me gusta porque es como un paso más allá respecto a Far Cry 3. Far Cry 3 pulía mucho el sistema del 2 en el sentido de campamento conquistado, es tuyo, se acabó, no te preocupes. Además es un punto de pues, un viaje rápido y tal. Y en el 4 es tuyo, pero cuidado, lo pueden conquistar. Ahora bien, si destruye la fortaleza principal de cada zona, entonces sí es tuyo al 100%. Me gusta cada campamento. Si por ejemplo necesitas conseguir un requisito como matar a, si vas a por los trofeos o los logros, sí, matar a tipos con el elefante, esta sí, es otra de las novedades, sí, el vehículo es animales, tenemos al elefante para embestir. tú puedes ir a la hoguera del campamento, sí, le das al botón de reiniciar, reiniciar y el juego ya automáticamente te echa un punto para atrás de fuera de la fortaleza, pues ahí tienes tu campamento para recuperar otra vez por si te hacen falta enemigos suficientes como para conseguir ciertas cosas. Y con el tema de las fortalezas, pues es la manera de conseguir el 100% del mapa. Otra de las novedades es el tema de vehículos, es el ultraligero, girocóptero, no sé cómo llamarlo, vehículo volador de gasolina. No es como el ala delta, que va bajando hasta que se acaba, que por cierto también hay ala delta, pero este tenía ya un vuelo sustancioso, ya era un vuelo mantenido y molaba bastante porque... con este, si lo subías a tope de todo de altura, pues tenías unas vistas cojonudísimas del mapa. Y es bastante flipante a nivel técnico este juego. De hecho, y mola bastante. Había unas secundarias que tenías que llegar a... bastante divertidas, tenías que llegar a una zona en un tiempo récord. Era entrega de paquetes, no sé qué mierda era. Y tenías que usar el bichaco este, ¿no? Entonces era divertido porque tenías que tener cuidado, sobre todo al aterrizar, porque era muy fácil que las hélices se fuesen al carajo. Y la verdad es que impresionante pillar el bichaco este y pasearte por el entorno. No sé, era bueno, era positivo. Otra de las novedades es que en las zonas de escalada, bueno, zonas altas, había como zonas preparadas ya para escalada, para engancharte tu gancho, que es otra de las novedades a nivel jugable. No sé si heredada así Mikami a Just Cause el tema del gancho. Bueno, no es tan tocho. O sea, en Just Cause es algo que estás usando todo el juego, pero aquí es un gancho que lanzas y puedes. Tienes que escalar, no es automático. Va recogiendo cuerda y para hacer el tema de, pues eso, de la escalada un poquito más ágil. Aparte el juego en ciertas misiones juega bastante con esto, con digamos zonas de montaña, de balancearte y tal, la parte plataformera de Far Cry 4. A nivel técnico es un juego bastante conseguido. El entorno de montaña de Kirat es bastante grande y aparte está lleno de cosas, hierbas, árboles, además todo bien hecho. A nivel visual es una delicia el juego. A mí Far Cry 4 no me parece, Far Cry 3 multiplicado por 1000. De hecho, la variedad de misiones es brutal. Digo misiones y actividades, o sea, aquí ya no es simplemente cazar y hacer piruetas. Hay un montón de misiones, algunas muy curradas. De hecho, te decía Oscar que a mí el escenario me impresiona. Quizás no sea tan bonito o tan atractivo como el de Far Cry 3, pero las zonas de montaña, las zonas subterráneas, luego cuando te lleva a otros entornos, por ejemplo las misiones de Willis que hacías en la nieve y demás, que era como si fuese otro mundo aparte, y las misiones de Shangri-La, creo que se llamaba Shangri-La, sí, que te tomabas unas setas y flipabas un poco, y era como otro juego completamente diferente, que... ya te manejabas con lanzas y demás, tenías un tigre para darle órdenes, que para mí es el germen. Sí, ya lo comentamos en el análisis de Far Cry 4 en el complejo, que Far Cry Primal lo crearon a base de eso. Además es bastante descarado. Es que tenía potencial, le vieron potencial y al final acabó siendo un juego. Es que me pareció grandioso el tema de Shangri-La, es como si fuese otro puñetero. Es que aparte, a nivel artístico es tan diferente el uso de los colores y tal, realmente te da la sensación muchas veces que estás en otro juego. Y después me encantó el hecho de que aquí lo de la caza de animales ya es la rehostia, porque hay pieles específicas de animales que solo aparecen en cierta parte del juego, misiones específicas de caza de animales. Entonces, yo qué sé, un perro callejero, te enfrentas al perro callejero alfa, que era un hijo puta ultra fuerte, o el tigre, yo que sé, albino, por decir algo, o rinoceronte asesino, o elefante psicópata. Y era como animales así, ultratochos. Yo recuerdo la lucha contra el elefante. El elefante dice: cuidado con este elefante, que es muy peligroso. Tú llegabas al elefante, el elefante te veía, empezaba a golpearte y te daba peña, destrozaba cosas. El combate fue brutal. Pero es que contra el elefante había que lanzar bazocazos, porque si no. Bueno, madre mía. No sé, de verdad. Creo que es mi entrega favorita de la saga. Evolución cero, nivel jugable cero, ¿eh? O sea, es Far Cry 3, pero muy, muy, muy mejorado en cuanto a contenido. Pero es que es tan jodidamente divertido y épico que es que a mí me enamoró. Mira que yo tenía poca fe en Far Cry 4. Decía, joder, está Ubi repitiendo la fórmula. Al final se la van a cargar esta saga. Qué hostia me dio, bien merecida, porque me parece un jodido juegazo. De verdad, es que es... perfecciona lo que le fallaba a Far Cry 3. De hecho, a mí una cosa que me gustó mucho y es que la... El árbol de habilidades... se presenta todo en una única pantalla, ¿vale? Porque en el 3 tenías que, según la rama de habilidades, se dividían en tres pantallas diferentes. Y era un poco lioso de más. Y en el 4 es más práctico. Una única pantalla para todas las habilidades. Y era mucho más sencillo saber qué escoger y demás, ¿no? O sea, no sé, me pareció un juego muy trabajado. Y Pagan Min es un villano cojonudo. Villano entre comillas, claro. Sí. Ya depende de cada uno cómo lo interprete. Sí, sí. Pues completamente de acuerdo. Y la verdad es que no hay mucho más que decir de este Far Cry 4. Además nos sobremian con el tiempo. Y para mí, un juegazo, como dice David. Y la verdad es que merece muchísimo la pena. Seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independientes. Ya sabéis que podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Grande, por supuesto, hora peninsular española, 10 de la noche. También en formato podcast, todas las semanas desde complejolanda.com, desde iVoox y desde iTunes. Estamos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el Complejo Grande para Facebook y también para PlayStation Network y para Xbox. Mismo nombre para Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda. Estamos también en YouTube. El canal es el Complejo Grande TV. Subimos vídeos durante la semana adicionales al programa de radio. Y, por supuesto, en nuestro canal de Discord, nuestro chat oficial. Actualmente en el Complejo Grande tenéis un enlace en la sección de chat de complejolanda.com si queréis entrar, o fijado en @complejolanda en Twitter. En nuestro primer tweet es un enlace con invitación al chat de twitch.tv. Ahora mismo tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Anchoas, Teo, Aval, mi porra en tu complejo, Adrimar, Arco, Artorias 007, Aurelio 129, BM63, Calvin2SR, Ciberchuso, DAP1, David G, Denise Azul, Desodorante de Bolilla. Ese sí que es un flequillo de carne. Tenemos a DJ Neda, Ducha, Duque, El Complejo Hora Canaria, El Ogro Amable, Entapiflow, Exor, Far Cry 5 por el culo Telainco, Ferqueses, Franciskirk, Gaspar, hazme un Metroid, Imac, HT Dreams, Hasaro 96, tenemos a Hachasin Speed, Carpago, Katsuo, Ko, las porras con chocolate entran mejor, Legos, los mejores remaster están en... No puedo leer el resto, demasiado largo. M. Rajoy, Magic Yika Miludin Dodin, me llamo Costas Manolas, me toca un máster en una loot box, mi gozo en un pozo, o Bad Papi, Oink, Papote Das, Parque Gordásico, Pelito 10, Cutre, Radagast y Gandalf de Loomis, Shit Lake, Espiro, lo más pepino, Señor Hormiga, Stegman, Taco Demon, Tatín, Tony, Suki, Videoclub Keijo. La gente está atenta, Jorge, a las cosas. Sí. Vincent Verga, VKTO, Wellerin Flow, XX Swing XX, y qué sé yo, Yoare y Zacro. Bueno, maravilloso, ¿no? Maravilloso los nicks. Señor Gaspar. Ah, perdón. Bueno, señor David, Gaspar, no. Señor David. Pobre Gaspar, si le vamos con Prime. Casi te meto en un fregado, Gaspar. De hecho, Gaspar me estaba ansioso preguntándome cosas de Prime y le dije, tío, espera a mi exposición. Vamos con Prime, David. Sí, bueno, Primal, otra fumada de Ubisoft, fumada además que yo, sinceramente, creo que no funcionó tan bien como Blue Dragon. Es verdad que Primal es un juego tal cual, es un juego que se lanzó a su precio de novedad y tal. También es un juego con su ambición, cuidado, no tiene esa categoría de expansión ni mucho menos. Es una suerte de spin-off dentro de la saga que apuesta por una ambientación, pues, en fin, de la edad de piedra. Los trogloditas. Sí, por así decirlo. Y controlamos a Takar, un tío que tiene de pocas palabras, por motivos lógicos, que sobrevivió una partida de caza que fue brutalmente aniquilada por unos trogloditas malísimos, y su objetivo es montar un nuevo poblado y rebelarse frente a los trogloditas malos. Es una ¿Y no historia... hay un trogloditas carismático que pueda hablar? Alguno hay, sí que lo hay. Pero... hay personajes que están basados en clásicos, vamos a decir, de la saga. Por ejemplo, Hurk o algo por el estilo, ¿vale? O por lo menos que tiene más similitudes en su vertiente troglodita. Pienso yo, es mi interpretación. A lo mejor estoy equivocado. Si Far Cry 3 estaba basado en la playa, no comentamos en qué estaba basado Far Cry 4. ¿Y este Primal en qué estaría basado? Yo creo que está basado en un odiseo en el espacio. Sinceramente. ¿El Primal? Sí. ¿Estás hablando en serio? Estoy no coge nada de En Busca del Fuego. Cuando los monos fuego, cogen ejemplo. Y ven una Play 2 y dicen, la hostia, pues creo que van por ahí los tiros. ¿No coge nada de En Busca del Fuego, por ejemplo? No creo. Por ahí también, Gaspi. Buena referencia. Y Far Cry 4 ahora me pillas. Oscar, no sabría yo muy. ¿A qué decirte? ¿A qué película pertenece? Es complicado Far Cry 4. Lo estuve pensando un rato, pero ver, no me sale nada. Far Cry 4 diciéndome que hay animales absurdos y está el cine indio. Hollywood. Bueno, pero no. Que tiene exageraciones así de ese estilo. Es algo más serio. Es algo más serio, quizás. Pero seguro que hay alguna peli por el estilo en cuanto a dictador que parece que no es tan malo, ¿no? Yo qué sé. El último rey en Escocia, no. Demasiado, no, quizás no tanto. No, porque el entorno es completamente diferente. Bueno, ya pensé. Habría que indagar. Voy a ponerme ahora a investigar en qué está basado Far Cry 4. Bueno, Primal lanzó en 2016. Insisto, spin-off de la saga que puesta por una ambientación nueva y arriesgada. Por una cuestión muy sencilla. Aquí, evidentemente, no hay armas de fuego. Hay fuego, pero no armas de fuego. Entonces, pues, dependemos de armas cuerpo a cuerpo, de lanzas y de flechas y demás, y nuestra fuerza bruta, y sobre todo, la gran incorporación a nivel jugable, digamos que cada Far Cry, salvo quizás el 4, algún toquecito puntual, que es, bueno, lo que ya anticipó el 4, precisamente, el tema de los animales, ¿no? El poder lanzar un cebo, que el animal en cuestión acuda a él y acercarnos sigilosamente para, bueno, sigilosamente no, con cuidado mejor dicho, para domarlos y que ya sean nuestros animales, ¿vale? Y cada animal tiene sus características propias, incluso habilidades especiales. ¿Puedes domar puedes domar un tigre de dientes de sable? Sí, por supuesto. Puedes domarlo y es tu compañero, tienes un selector de animales y es que los consigues domar todos, por supuesto, y ya digamos es que tú fuiste el compañero. Es curioso porque Ubi dijo, bueno, a ver, Far Cry, ciertas cuestiones que ya son clásicas en la saga, conquistar terrenos y demás, prismáticos, claro, tú prismáticos para marcar enemigos, y entonces pensó Ubi, ¿cómo coño hacemos esto con la edad de piedra? No había prismáticos, un búho. Pillas un búho, el búho va sobrevolando y marca a los enemigos, ¿no? Oye, es ingenioso. Por cierto, en Origins, pues el pajarroco que usamos, pues, es un poco lo mismo, ¿no? El pajarroco va volando por ahí y también marca a los enemigos. Pero espera, igual este Far Cry es la precuela de Origins. El búho, ¿cómo nos da la información? No lo sé, no sé. ¿De qué manera transmite la información al poder chamánico? Mentalmente, hay poderes mentales. Igual tiene poder de chamánico. No, aquí hay componentes, sí, de. Bueno, no hay tanto componente de drogas, pero es evidente que hay bastantes drogas también. Quizás detrás de ciertos planteamientos, ¿no? Pero bueno, había que hacer algún modo. Sí, hay de todo aquí. Hay chamanes, hay mujeres muy atractivas, hay hombres mono, hay caníbales. Como decían en los Simpsons, lo hizo un vago. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, en fin, son cuestiones que había que perpetuar, mantener respecto a entregas anteriores, y se ha hecho de una manera curiosa y también efectiva. Sinceramente, a mí Primal no... De los Far Cry que hemos comentado hasta ahora, salvando el de Wii, por supuesto, que es, digamos, el desastre absoluto y no merece mucho la pena pararse en él, a mí sí que más me ha gustado. Creo que tiene mérito por su planteamiento, insisto, que es como un paso atrás, ¿no? Respecto a armas de fuego y demás, que además en el Far Cry lo hemos comentado, pero se sobreentiende que las armas de fuego tienen mucha importancia, ¿no? Poder comprarlas, personalizarlas y demás, cada arma según las circunstancias. Sobre todo a partir del tercero. Es que a ver, claro. Hacer un fifth person shooter sin armas de fuego es un reto. No, no, no me refiero a eso. Bueno, en el 2 también tienes un porrón de armas. Sí, no, pero en este, con el arco y las flechas salvas la situación. Sí, pero por ejemplo, claro, aquí es verdad que las armas a distancia están presentes, tienen una gran importancia. Pero el combate cuerpo a cuerpo también lo tiene, ¿no? Muchas veces dependes más del combate cuerpo a cuerpo que otra cosa. Y a mi juicio no funciona. Sigue siendo igual de torpe que en Far Cry 3 o el 4, por ejemplo. Es que es un recurso más que algo que vayas a utilizar de manera habitual, ¿no? Quizás es un está juego un poquito que... más trabajado, pero sigue siendo poco intuitivo en general. Es un juego que tengo pendiente. En su momento no me atrajo tanto como los otros Far Cry, pero seguramente tendré que arreglar esa situación, pillándolo y jugándolo, obviamente. Igual eso que decías tú, que no está trabajado, es porque el juego, igual el planteamiento nació como una expansión, como Blue Dragon en su momento. No creo. Al final vieron que la idea podía funcionar, y como es un juego que recicla mucho del 4. No, sí. Recicla mucho del 4. De hecho, hubo una crítica que se hizo famosa, que apasta tal cual el del 4. Sí. Parece que su diseño. Y es un juego que tampoco ha tenido mucho tiempo de desarrollo. No tuvo el tiempo de desarrollo de un Far Cry normal. A ver, en cuanto a salida a la venta, tardó lo mismo, ¿eh? Sí, estaban saliendo de dos años. Lo que pasa que yo pienso que realmente fue un estudio de Ubisoft alternativo, estudios estos pequeños que a lo mejor fue haciendo el juego poco a poco. Puede que fuese un desarrollo paralelo de Far Cry 4. Puede ser, por ejemplo, en Far Cry 3, por ejemplo, recicla mucho del 4. Sí. Por eso tuvo un periodo pequeño. Pero el 5 ya se tomó su tiempo. Sí. Por ejemplo, y este salió entre medias, y lo que dices tú, igual reciclaron tanto del otro y con ese tiempo no retocaron el sistema de combate para en primera persona, que igual sí, en este juego quizás sí era importante. A ver, para Far Cry 4, por ejemplo, participaron 5 estudios de Ubisoft. Sí, es un juego gigantesco. Toronto, Ferrari. Montreal, sí, Kiev y alguno más. Para Primal solo lo hicieron los de Montreal. Entonces, claro, realmente es un proyecto no tan ambicioso como el 4. Su gran atractivo es esa ambientación nueva y, de verdad, a nivel juego le tiene mérito a hacer esa especie de regresión, ¿no? En cuanto a recursos. Yo creo que a veces no funciona por limitaciones per se del juego y porque realmente pues uno aprecia quizás la nula evolución respecto... Sobre todo Far Cry 4, porque Far Cry 4 es verdad que respecto al 3 no evolucionaba mucho, pero es un juego que tenía un contenido ingente, ¿no? Tenía mucha variedad de contenido y es muy rico en eso. Y Primal, pues realmente no, es como un Far Cry de libro, tal cual, con todas sus características casi inalterables, habilidades, conquista de zonas y demás, crafteo de tal. Es casi obligatorio, por no decir absolutamente necesario, conseguir recursos. Y eso es un poco lo que hemos explicado hasta ahora, pero aplicado a Primal. Al 100%. No sería precio reducido, ¿verdad? No, un lanzamiento normal, pero para nada. Es una jugada arriesgada. Fue una jugada arriesgada. Sí. De hecho, yo creo que aquí lo comentamos cuando se presentó con aquel vídeo que Ubisoft arriesgaba bastante con Far Cry Primal porque a nivel de ambientación y sobre todo a nivel jugable podría haber cambios. Y claro, con la cuarta parte era una saga totalmente asentada. Igual algún cambio así pues podía afectar a las siguientes entregas y no, se vio que no. A ver, no fue un éxito como los anteriores, mucho ni menos. Como va a ser Far Cry 5, porque va a ser seguramente uno de los juegos del año en cuanto a ventas, pero en su momento tuvo mérito que Ubisoft apostase por Primal. De hecho, Oscar fue el primer Far Cry que se lanzó solo en One, PS4 y PC. Ya la pasada generación ya quedó en el olvido. No sé las ventas que ha tenido, pero teniendo en cuenta todo el reciclaje, que incluso recicla el mapa completo de Far Cry 4, es posible que el costo, y aparte utilizó un estudio, sea bastante menor. Igual, con muchas menos copias le fue rentable. Gaspar, recicla lo que es la base, pero todo lo que está encima de ese mapa hay que hacerlo. Sí, pero me refiero, hay una diferencia enorme, aparte que recicla el mapa, que lo haga un estudio, a que lo hagan 5. Yo te doy una idea de que el costo probablemente fue bastante menor. Igual, vendiendo mucho menos, también le fue rentable. No lo sé porque no sé las ventas. Son cuestiones pero que es no probable podemos que pudiera dominar aquí. Para mí es una rareza dentro de la saga, es un spin-off de libro además. Yo creo que si os gusta la fórmula Far Cry, os va a gustar seguro. Yo simplemente os doy una opinión, a mí es el que menos me ha convencido, porque está limitado per se por su planteamiento. Como dice Oscar, es arriesgado, tiene mérito que se atrevan con estas cosas. Yo creo que es el menos conseguido de la nueva vertiente Far Cry desde, bueno, iba a decir desde el 3 quizás, ¿no? Cuando ya Julia se sentó mucho más. A mí me parece más que en cajas de Game ya lo he visto a 14, sí, 15 sí, euros. Está muy barato, está muy es barato. Que igual un día me dé una venada y lo cojo. Nuevo está por 20 y pico euros, ¿vale? No, decir, por 20 incluso. 20 incluso, o sea. Por eso. Es igual, fácil. Si no lo veo en PC, igual me lo cojo para la Play 4 un día y lo pruebo, a ver. Y además me llama el hecho de poder entrenar un tigre de sable. Además, joder, artísticamente, la verdad es que hubiese si lo trabaja. Artísticamente es un juego muy, muy destacable. O sea, la ambientación esta es... como pues de las antípodas respecto a los anteriores y sí que está muy conseguido, la verdad, ¿no? Entonces, entornos muy, muy bonitos donde la iluminación, la oscuridad o la niebla te puede jugar muy malas pasadas. No sé, la verdad es que yo creo que merece la pena, insisto, ¿vale? que os diga que es el que menos me gusta, tampoco lo convierte necesariamente en un juego malo, ni mucho menos, tiene calidad suficiente para una mención en este especial y además a la altura quizás del resto. Ya os digo, lo único realmente malo es Far Cry Vengeance, porque es un jodido desastre, pero a nivel personal para mí quizás sea el menos conseguido, pues, por cómo se ha planteado, ¿no? A lo mejor es que no hay otra forma de hacerlo, pero en fin, es lo que hay. En cualquier caso, interesante la rareza junto a Blue Dragon de este especial, y lo tenéis ahí, pues yo creo que merece la pena por lo menos echarle un vistacillo y darle una oportunidad. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Aquí están. Langostas en el jardín. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Dios no dejará que me lleven. Bueno, señor David, llega el momento final de este programa especial, momento en el que toca hablar de la última entrega de esta saga. Sí, Far Cry 5. Juego a nivel personal muy esperado, porque esta saga creo que Ubi dio con la fórmula perfecta, y también porque el 1 me parece una jodida obra maestra, así que, en fin, todo es positivo con Far Cry. Y un juego que se presumía iba a aportar cambios radicales, realmente no ha sido así. Creo que pule ciertas cosas, cambia otras, con cambios que a mí me parecen un poquito más discutibles en cuanto a su utilidad práctica. Pero en general, un juego ultra trabajado y una fórmula que se ha perfeccionado. Yo creo que probablemente a nivel jugable el 5 sea el mejor de toda esta nueva vertiente, del 2, el 3, 4 y 5 y demás. El más conseguido y tiene algún planteamiento nuevo que creo que funciona. Realmente funciona. Bueno, vamos a ir desde el principio. Estamos en el condado de Hope, en Montana. Somos un agente de policía novato, un tío que además no habla ni dice nada, es un Gordon Freeman de la vida. Ponen un poco a recurso del prota de Far Cry 2. Tú no dices nada, no hablas. A ti te hablan, pero tú no contestas. Es un poco este recurso de que tú eres el prota. En fin, no sé si eso ya funciona, pero en cualquier caso es interesante porque es en el 4, en el 3, los protagonistas hablaban, en el Far Cry original también. Entonces aquí se cuela un poquillo al estilo del 2, dando quizás más protagonismo a los villanos. Y en este caso el villano es Joseph Seed, ¿vale? Este líder de la Puerta del Edén, una secta, pues, en fin, con todo lo que ello implica, una secta religiosa, con todo lo que ello implica. Pero además ahora el protagonismo de los villanos está compartido. Está Joseph Seed, que es el líder del condado de Hope, ¿vale? De esta de la Puerta del Edén, y luego están sus hermanos, está Faith, Jacob y John Seed, y cada uno tiene su aquel, dentro de su terreno, de su dominio, pues tiene su forma de ser, su carácter, nos hablan, interactúan con nosotros, y digamos que es un protagonismo compartido, con lo cual, bien, villano antagonista carismático que es Joseph Seed, pero también están sus hermanos, que a veces incluso tiene más protagonismo que el propio Seed, depende de cuánto tiempo estás invirtiendo en su respectivo terreno, pero todos tienen su razón, su, digamos, su carácter, la forma de atacarte o de intentar frustrar tu misión. Así que es interesante desde el punto de vista argumental. Por lo demás, la historia, bueno, en fin, no es quizás muy interesante, ¿vale? Lo que decíamos hasta ahora es casi una sucesión de diálogos interesantes, graciosetes, algún discurso elocuente y épico. algún villano que llama la atención, pero que ese guión en sí, bueno, no tiene mucha chicha, ni chicha ni limona. Pero en cualquier caso, ya os digo que Far Cry nunca ha destacado en eso, así que esta tampoco iba a ser la excepción. Creo que coincido con Oscar, quizás el 4 es el más consigo en nivel de guión, y eso que tampoco es ninguna maravilla. Bueno, dejando a un lado la historia, toca hablar de aspectos jugables y dónde cambia Far Cry 5. ¿Qué cambia? Bueno, para empezar, nuestro objetivo está claro. Tres zonas del mapa, hay que conseguir resistencia, ¿vale? Digamos que un medidor de resistencia, cada hermano de Joseph, voy a bajar un poco la música, domina cada zona del mapa, entonces se trata de que la rebelión o los rebeldes consigan más fuerza y cuando llegamos al tope de resistencia, podemos enfrentarnos al líder de esa zona del mapa, ¿vale? ¿Cómo se consigue la resistencia? Haciendo misiones principales o secundarias, destruyendo propiedades, rescatando a gente, conquistando fortalezas, un poco lo que hemos visto hasta ahora en la saga Far Cry, pero aplicado a este objetivo determinado de aumentar el nivel de resistencia y luego finalmente poder retar al líder de esa zona del mapa. Es un planteamiento interesante porque al final obliga al jugador a hacer un poco de todo, ¿vale? No ceñirse a misiones principales y llegar hasta a malo final, por así decirlo, sino que tiene que esperar un poquillo, esforzarse un poquito más, tener un poco más de espíritu aventurero y poco a poco conseguir minar esa resistencia de los villanos y aumentar la nuestra propia, ¿vale? A veces incluso hay eventos aleatorios, yo qué sé, de repente vemos a una persona que está secuestrada por los malos, la rescatamos, aumenta el nivel de resistencia, o un vehículo de los malos, lo destruimos, aumenta el nivel de resistencia. Es interesante. Bien, me gusta otra cosa también importante. Vamos a ver, yo creo que la saga Far Cry a veces cae un poco en automatismos, me explico. Imaginemos el 3 o el 4, ¿vale? Incluso Primal. Mapa. ¿Qué hago yo en este mapa? ¿Me voy a la torre de comunicación o la campana? Las activo y se desbloquea una porción de mapa. Me pone aquí los puntos de interés. Perfecto, ya puedo ir a estos puntos. Era como muy automático, ¿vale? Al final el jugador siempre hacía lo mismo porque era la forma más sensata de abarcar el juego. Era divertido, pero un poco mecánico. Con Far Cry 5 eso ya no es así, ¿vale? Aquí ya no hay torres mágicas que te desvelan el mapa. No. Aquí tienes que descubrir el mapa por ti mismo. En base a tres recursos. Uno, la exploración pura y dura. O sea, yo voy pasando por el mapa y descubro localizaciones. Divertido, pero complicado, porque el mapa es muy complejo y es difícil abarcarlo solo con ese recurso. Segundo, encontrar mapas por el juego, ¿vale? Nos encontramos mapas repartidos por diferentes localizaciones y al cogerlos simplemente se nos desbloquean zonas. Una pequeña porción de ese mapa se desbloquea automáticamente, ¿vale? El personaje, pues digamos que toma nota y ya tiene puntos de interés. Y también, y más importante aún, los NPCs. Personajes que van por ahí y si les preguntamos, a veces nos dicen localizaciones importantes. Pues mira, tío, aquí hay una fortaleza, aquí hay una zona, por ejemplo, de los preparacionistas, que son lugares escondidos, que se accede a ellos mediante una especie de puzzle y que encontramos pues recursos, encontramos puntos de talento, que explicaré lo que es. O sea, realmente es una especie de combinación de explorar, explorar y explorar. Descubres tú cosas, encuentras mapas y NPCs te dicen puntos de interés a los que puedes acudir, porque ya se te quedan marcados automáticamente. Con lo cual, nos olvidamos de los recursos ya mecánicos de cierta zona, cierta antena y demás, y ya recurrimos, digamos, a que el jugador pues tenga que tener más interés en descubrir el mapa. Lo positivo de esto es que al final, por cojones, tendrás que currártelo, tendrás que descubrir el mapa, digamos, abarcarlo por el propio esfuerzo, no porque te indiquen puntos de interés gracias a la torre de comunicación de barras, y eso hace que la experiencia sea un poquito más rica en cuanto a diversión, en cuanto a duración, en fin, que el juego realmente sabe cómo recurrir a que el jugador pues le eche horas y horas. Una pregunta, bueno, teniendo en cuenta que Ubisoft, o sea, creo, estandarizó el sistema de torres, lo han copiado otros juegos, ya lo sabemos, Horizon Zell y tal, ¿este nuevo sistema no hace que el juego se ralentice? No. Es decir, no pierdes algo de ritmo, porque lo que antes hacías, ver el mapa rápidamente y podías ir a los destinos, ahora es más lento el proceso. No, sencillamente, pues se trata de... Vamos a ver, tienes que ser un poco espabilado, ¿no? Si tú ves el mapa, te da una visión general del mapa, pero no te dice qué puntos hay. Pero ya puedes ver si aquí hay casas o hay sitios de interés. Entonces, al final, lógicamente, por la base de ser un poco espabilado, pues ya sabes dónde puede haber puntos de interés para que el mapa se vaya desarrollando, ¿no? A ver, es evidente, Gaspar, que eso añade, pues, menos capacidad de dominar el mapa, ¿no? Porque tú no puedes ya, digamos, tener claras tus ideas y abarcarlo más fácilmente. No, ahora se trata de que tú te lo curres mucho más y que a lo mejor, pues, efectivamente, pierdas más tiempo descubriendo cómo es. Pero yo creo que al final eso beneficia al juego en sí, porque te obliga a explorar por cojones. Por cojones, ¿no? Nosotros era mucho más mecánico, era, vale, voy aquí, aquí, aquí, ya está, toma por culo. aquí, ¿no? Aquí, oye, tío, cúrratelo más, porque si no, de otra manera, vas a estar dando palos de ciego, ¿no? Más complicado, pero yo creo que también más divertido. Luego, es un juego que simplifica ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí el tema de las pieles, de cazar animales, ya no es tan necesario como en otros. Aquí ya no se craftean mejoras. Aquí las mejoras, por ejemplo, la capacidad para llevar armas, son habilidades. Con lo cual, son habilidades que se consiguen con puntos de habilidad. Punto. ¿Para qué quieres aquí animales? Pues para comerciar con sus pieles o para conseguir, digamos, puntos de talento. Que voy a explicar ahora lo que es. Tú desollas a cierta cantidad de animales y te dan un punto de talento. Dos o tres, depende del animal que sea. Porque es otra de las cosas que a mí no me gustó demasiado. Y es que aquí ya no hay experiencia en un sentido clásico, ¿vale? Aquí no es que yo hago cosas, mato enemigos, hago misiones y demás, y me dan experiencia X hasta que consigo un nivel y me dan un punto de experiencia. No, no, no. Aquí se consiguen puntos de talento completando desafíos, ¿vale? Por ejemplo, tú entras en la ventana de desafíos y te dice: mata a 10 enemigos con armas, con subfusiles, a 10 enemigos con escopetas, con rifle de francotirador, mata a 10 enemigos, desolla a 5 animales, utiliza tus aliados para matar a 10 enemigos. Ya explicaré lo que son los aliados, ¿de acuerdo? Entonces, en base a hacer eso, consigues puntos de talento que puedes invertir en habilidades. ¿Por qué no me gusta? Porque es una manera artificial de hacer que el personaje mejore. Es un concepto de progresión, yo creo que bastante artificial y poco práctico. Para mí, debería ser un recurso, una experiencia que consigues como antaño, haciendo cosas durante las misiones, matando enemigos, o sea, superando el juego, por así decirlo, ¿no? Es un sistema de evolución, me parece más práctico y más justo con el jugador. Aquí todo se reduce a hacer una serie de cosas puntuales que a veces te obligan a hacer actividades que a lo mejor no se corresponden con tu forma de jugar y que parece un poco coñazo. Dime, Gaspar. Y por lo que entendí, es un poco parecido al del primer Wolfenstein, ¿no? Entonces, bueno, primero y los demás. Y los demás. No, vamos a ver. Sí y no. Sí, porque en Wolfenstein, imagínate, pues quiero mejorar la capacidad de las granadas o el daño de las granadas. ¿Qué te obliga a hacer el juego? Mata a X enemigos con las granadas. Pero tú mejoras ahí las granadas tal cual. El recurso en sí, el arma. Aquí tú haces eso, actividades concretas para conseguir puntos de habilidad. Tú no mejoras nada realmente. Tú consigues puntos de talento que luego inviertes en habilidades. O sea, más pesado, entonces. Exactamente. A mí no me ha gustado. Es un cambio que no entiendo del todo porque lo han hecho así. Me parece un poco estúpido. Y que, insisto, es un sistema de evolución muy artificioso y poco práctico. Pero bueno, en cualquier caso no digo que sea bueno o peor o mejor. Habrá gente que le guste, no lo sé. Digo que es diferente y que a mí es un cambio que no me ha gustado personalmente. Aunque funciona, evidentemente. Y además, os digo una cosa. Antes os hablé de los preparacionistas, ¿vale? Son una especie de lugares secretos, o que se accede a ellos mediante puzzles, algunos de ellos muy originales. Y cuando accedemos a su interior, normalmente lo que incluye son tres revistas y cada revista nos da un punto de talento. Con lo cual, si hacemos estas misiones a saco, porque las hay, ¿eh? Un montón de misiones, conseguimos puntos de talento a cholón, ¿vale? A cholón. En fin, el sistema de progresión, insisto, que me parece un poco artificioso, no me ha gustado, pero bueno, es un cambio que hay que anotar. Bien, otra cosa, los aliados. Fijaros, están los aliados comunes, o sea, tíos que nos encontramos que podemos contratar en el momento, mercenarios que nos ayuden y nos acompañen para luchar. Luego están los aliados oficiales. Cada zona del mapa tiene tres aliados, ¿vale? Tres aliados ya, digamos, los tochos, los buenos de verdad. Y cada uno tiene una habilidad característica puntual. Por ejemplo, está Boomer, que es un perro que conseguimos. El perrete en cuestión nos puede traer armas, ¿vale? Lleva armas en la boca y nos las trae, en caso de que nos quedemos sin recursos. Y además es muy útil porque el tío marca los enemigos, ¿vale? El perro es un poco la versión de D-Dog de Metal Gear Solid 5, marca los enemigos y es el que yo más utilizo. Y además, si conseguimos, por ejemplo, con Boomer mata 10 enemigos y lo conseguimos, conseguimos 2 puntos de talento. Con lo cual, al final, es un poco, haz cosas para que te compensemos. Por ejemplo, qué sé yo, pues hay otro personaje aliado que maneja un avión y podemos solicitarle que haga ataques, haga barridos de ataques y nos apoya por el aire. Hay otro tío que tiene una escopeta con munición de fuego, con lo cual es útil para como apoyo. Hay un oso brutal, ¿no? Que es un oso que es la versión más tocha de los animales, que el tío masacra todo lo que se encuentre. Hay una especie de puma que también es especialmente violento y efectivo matando enemigos. Entonces al final tú escoges qué aliado quieres que te acompañe y se complemente contigo. Y según las circunstancias, pues querrás a uno u a otro. A ver, David, pregunta importante. A mí lo del perro me gusta y me llama la atención una cosa. Es como D-Dog para marcar enemigos, vale. Sí. Pero el perro es antitanque, o sea, es un ser se muere. No, es como en Far Cry 3 que lo sacas una vez a luchar contigo y ya no lo puedes coger más porque se muere. Nada. A mí hay una cosa que, hombre, yo entiendo que no digo que sea una queja, pero aquí existe el fuego amigo. Entonces yo, por ejemplo, llevo una metralla ligera, que es un arma ubertocha, y al perrete, si le das por accidente, te lo cargas. ¿Qué pasa? El perrete queda así convaleciente, tienes un tiempo para revivirlo, un tiempo bastante extenso, todo se ha dicho, ¿vale? Pero si por lo que sea hay otra explosión o otro ataque, ya sea tuyo o de otro enemigo, el perro muere definitivamente. Vamos, no, que definitivamente, hay que tener mucho cuidado. Claro, tiene un tiempo para spawnear. O sea, en plan 20 minutos, por ejemplo. Después en 20 minutos y ya puedes utilizarlo. Ah, o sea, bueno, el menos, perro es eterno, pero puede morir en ese momento puntual y la penalización es que tarda en volver al campo de batalla. Pues, ¿vale? Recuerdo, se ha aplicado todo. Recuerdo con Far Cry 3, nada más conseguir el perro, se puso en medio de juego. Se murió y nunca jamás. A ver, los aliados. Me jodió bastante, la los verdad. Los aliados tienen el tema de que se ajustan a tu forma de jugar. Es decir, tú con el perro, si vas en modo sigilo, con el perro, con quien sea, el juego no te va a joder, ¿vale? No es que el enemigo se ponga, tu aliado se ponga por ahí y ya descubran todo el pastel. No. Si tú eres sigiloso, ellos también van a ser sigilosos contigo. Es verdad que a veces, a lo mejor, el perreto, quien sea, te entorpecen un poquito la acción, se ponen delante de ti y se ponen en posiciones un poco extrañas o no ayudan en nada. Pero en general se adaptan a tu forma de jugar. Y si te descubren y si ya se lía parda, pues ellos también van a liar la parda, ¿no? Con lo cual son aliados interesantes, necesarios, y está bien tenerlos en como recurso, ¿vale? Y bueno, es un objetivo más dentro de los mapas. Opcional, no es obligatorio, pero evidentemente el juego te invita a que desbloquees todos. Y de hecho, uno de los aliados es Hurk, mítico personaje de Far Cry, que también nos apoya con sus recursos, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a nivel jugable, pues prácticamente creo que se puede mencionar eso, ¿de acuerdo? Daros cuenta que el cambio radical es ese sistema de progresión, que a mí no me gusta especialmente, los aliados, cómo ganar resistencia para poder enfrentarnos a los bosses de cada zona, y por lo demás, creo que no hay apenas variaciones. El planteamiento sigue siendo exactamente el mismo, un juego de mundo abierto. Misiones secundarias, es verdad, muy trabajadas en general, muy trabajadas, muy graciosas además, con guiones y diálogos pues tronchantes a veces, ¿no? Con personajes secundarios que merecen pues cierta mención. Y es un poco lo que comenté respecto a Far Cry Origins. Vale, decía que... Far Cry Origins, Assassin's Creed Origins, ya estaba mezclando sagas. Secundarias muy trabajadas a nivel de guión. Quizás Origins está un punto por encima de este Far Cry 5. Pero en cuanto a variedad de contenido y de misiones, quizás estemos ante la entrega más rica. Más que incluso que Far Cry 4, que ya es bastante decir, ¿eh? Porque misiones hay muchas. Pues, de hecho, fíjate, en cada zona de los villanos, de los hermanos de Joseph, nos indican cuántas misiones hay. Normalmente creo que hay casi 50 o 60 por cada zona del mapa. Desde principales secundarias, de secundarias, ya digamos, de los preparacionistas o de personajes random, o sea, que realmente hay mucho contenido para sacarle chicha, para conseguir recursos y demás. Con lo cual, ya os digo, es curioso, digamos, cómo ha optado Ubisoft por hacer cambios, algunos de ellos discutibles, simplificar, por ejemplo, el tema del crafteo. Aquí ya no hay crafteo de animales, ni mucho menos, ¿vale? Como ha querido, pues que a lo mejor el jugador se centre mucho más en la exploración y se preocupa menos de otras cuestiones que a lo mejor podían entorpecer un poquillo el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues a algunos le pueden gustar más o menos, puede ser criticable. Es verdad que, insisto, no es una evolución brutal, simplemente son cambios puntuales en el planteamiento, pero en cualquier caso el juego funciona, todo resulta lógico per se, no hay nada que desentone y la verdad es que en ese sentido funciona. En cuanto a habilidades, pues es un copy-paste de lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿vale? Tal cual las mismas, con la gran ventaja de que muchas de ellas no parecen desbloqueadas desde el principio. Quiero decir, como cuesta un poquito más quizás conseguir puntos de habilidad o puntos de talento, como que el juego te dice, mira, tienes casi todo desbloqueado desde el principio. A lo mejor hay alguna que tienes que conseguir cierto requisito, o a lo mejor hay otra habilidad que solo puedes conseguir si desbloqueas la anterior. Pero bueno, salvo eso, mira, tío, tú vete a tiro fijo. Quiero esta, pues quiero esta. Que tú quieres, por ejemplo, una habilidad para forzar cerraduras y conseguir recursos, pues cógela aquí. Que quieres ser más sigiloso andando corriendo o andar más rápido agachado, pues esta es de aquí. Entonces realmente que el juego te da libertad para que creas tu personaje tipo o tu build, por así decirlo, desde el principio. Dime, Oscar. Voy a transmitirte una serie de preguntas de la gente. Primero, Brutal Vomit en el foro preguntaba, que es una cosa que a él le interesa muchísimo, que es el tema de los guardados. Sí. Supongo que el juego tendrá autoguardado en ciertos puntos, pero pregunta si también puedes guardar tú manualmente en cualquier momento del juego. Tú puedes guardar manualmente, sí. No es un guardado al uso, ¿vale? No es que tú guardes y se llega un archivo de guardado o te guarda directamente en esa zona. Pero digamos que sí, tú puedes forzar un guardado. En cualquier caso, no vas a tener problema Brutal porque los puntos de control están muy bien puestos, muy bien planteados, ¿vale? Vale. Es decir, no es el juego tipo de juego que te deja una zona absurda o que te obliga a repetir una misión entera, ¿no? Son puntos de control muy inteligentes en cuanto a disposición. Far Cry 5, por el culo te la inco, hace una mención al mítico vídeo, bueno, mítico, a ver, que salió hace poco, sí. Detalles que tenía Far Cry 2, sí. Con respecto a Far Cry 5. Sí. Es cierto que esos detalles Far Cry 5 no los tiene, pero por contra tendrá otros diferentes. ¿Es así? Hombre, vamos a ver, si nos ceñimos solo a eso, Far Cry 2 tiene más detalles que este. Pero no solo más que el 5, más que el 3, más que el 4 y más que el Primal. Sinceramente, me parece un vídeo un poco mala hostia. Es verdad que el 2 es sorprendente que tuviese más detalles en ese momento, pero amigos, es que como juego este le da 2 millones de patadas a Far Cry 2. No sé, me parece una tontería. Son, que se son ha hecho... los típicos vídeos ahí que están hechos para causar reacciones online. Sí, para que la gente diga, hostia, si el 2 está más currado. Bueno, puede que tenga más detalles, pero me parece un juego netamente peor que este. De verdad, me parece un poco estúpido ese vídeo y cómo se ha hecho una bola de nieve de algo que es en el fondo una pijada. Pero en fin, no, seguramente Far Cry 5 tenga menos detalles a ese nivel que el 2, seguro. Y la última, David GG dice: yo quería preguntarle a Bono si después de jugar a Far Cry 5 cree que la saga necesita un periodo de descanso y reformulación de la serie como han hecho con Assassin's Creed. Es que Assassin's Creed Origins realmente no es un juego que evolucione la saga, ni mucho menos. Perfecciona la fórmula, pero no es que evolucione. No, yo diría que no, porque, a ver, no nos dejemos engañar. Far Cry siempre ha sido una saga que se ha tenido su tiempo. Desde Far Cry 2 al 3 pasaron, creo que acordar, casi 4 años. Vale, es verdad que el 4 salió 2 años después. Primal, hay que tenerlo en cuenta, como una especie de spin-off. Pero del 4 al 5 han pasado también 4 años, cuidado. Entonces, realmente yo creo que no. Creo que la fórmula funciona, que aquí se ha perfeccionado. Que quizás a lo mejor en el siguiente ya se exija un poquillo más de innovación, una propuesta algo más fresca. Quizás sí. Pero yo no creo que Far Cry sea una saga con la necesidad que tuvo en su día Assassin's Creed, ¿vale? Que es imperiosa de intentar hacer algo nuevo o de evitar ciertos errores del pasado. Far Cry nunca ha sido una saga manchada por bugazos ni reiteraciones cansinas, ni mucho menos. Es curioso, parece que siempre ha recibido un trato preferencial en Ubisoft. Pero no solo por la crítica, también por parte del público. Sí, o sea, sí. Far Cry ha funcionado siempre, ¿vale? Siempre ha funcionado. Y yo creo que la clave está en que eran juegos en su mayoría bien terminados, bien acabados. Quizás ahí está un poco la clave. No que sean más o menos reiterativos, sino que estén bien acabados. Y la saga Assassin se ha pagado mucho el pato en ese sentido, ¿vale? Pero yo creo que no. Yo creo que la fórmula funciona, aunque quizás en la siguiente entrega sí se exige un poquillo más de... Ve un paso más allá o ofrécenme algo que sea un poquito más original. Ya veremos lo que hacen con el Far Cry 6 o con cualquiera que vayan a lanzar. Bueno, quería comentar una anécdota graciosa. Vale, vamos a ver. Far Cry 5 está llenísimo de eventos aleatorios. Es un juego que está muy vivo. Tú puedes pasar por una zona y de repente ver como un oso que caza un ciervo. O como un puma caza, pues qué sé yo, lo que sea. O como una mofeta ataca a un grupo de inofensivos humanos, ¿vale? Me hace mucha gracia porque, fijaros, hay un detalle curioso. Tú te encuentras en NPCs por el mapa, ¿vale? Y hay un icono encima que te indica que tiene algo interesante que decirte. Yo qué sé, escondite de un preparacionista o a lo mejor dónde se esconde una fortaleza del villano de turno. ¿Qué pasa? Que tú cuando hablas con ellos tiene que acabar el diálogo para que al final te salte la indicación de que el punto concreto está en tu mapa, ¿vale? Entonces te hablan y cuando terminan de hablarte, pum, salta el indicador de que en tu mapa se ha registrado un nuevo punto de interés. Pero no ha sido ni la primera ni la última vez que alguien te empieza a hablar y de repente pasa algo, ¿vale? Voy a contar una cosa, yo me partí el culo. La mítica de Skyrim, sí, ¿verdad? Sí, o sea, los dragones. Había un tío en una zona, un tío con una guitarra y dos tías delante. Está tocando ahí la guitarra y dicen, yo que se imagina, lo puso. Seré tomate bandido. Y de repente están las tías todas contra. Y yo me acerqué para hablar con el fulano. Y de repente el tío con la guitarra aparece y dice: ¡un oso! Llega un oso pardo gigantesco. Llega, ve tu zarpazo. Se carga las tías de un zarpazo, va, las mata. Y el otro lo deja casi herido en el suelo a punto de morir, ¿vale? El puto oso aparece en ningún sitio y mata a la peña. Ese hombre. Lo tuvo todo y lo perdió todo en un instante, tío. Pues, fue gracioso porque yo me paré a ver cómo tocaba la guitarra y de repente dice: ¡un oso! Y el oso pues se folla a todo el mundo y mató al oso, lo descuartizo, le sacó la piel. Al otro le dijo: ¡ah, joder, que me come, ayúdame! Lo levantas. Ya estoy bien. Pues a las tías muertas, pero eso le da igual. Están aquí muertas, pero no pasa nada. Se sienta, venga, te voy a decir algo. Entonces te lo cuento y tal. Haces una putada porque hay algo interesante, ¿vale? Dices, este tío me va a decir un punto de interés donde voy a conseguir pasta, puntos de tal, qué guay. Y te están hablando y de repente, ¡oh! Y viene un enemigo, un avión, un coche, un camión, un tiranosaurio. Vienen cosas que impiden que te puedan terminar de decir la frase. Y a veces de verdad es muy molesto porque parece que está hecho a propósito, coño. Que pase algo. Y claro, mientras pasa algo, el personaje en el NPC no te habla porque está, digamos, ocupado luchando por vivir. A ver, eso te iba a decir, bueno, porque he visto vídeos de gente que se queja de que el juego realmente suceden demasiadas cosas muchas veces. Demasiado. No lo han equilibrado bien, ¿eh? Vi no un vídeo random de un tío que está pasando por un bosque y de repente que viene una avioneta a su lado. Sí. Le ataca un puma pescando. O sea, va conduciendo y sale un oso corriendo de... Sí. Un bosque, choca con el camión, sale el oso despedido al quinto carajo. O por ejemplo, un ciervo y se estrella un avión contra sí, el ciervo. Sí, sí, sí, sea, pero yo flipé, ves el pavo paseando por el bosque, iba caminando y de repente un avión random cayó en medio del bosque, ¡pum! Al lado de él y el pavo se quedó en plan de hostia, ¿qué pasa aquí? Es que fíjate, Gaspar, llega hasta el extremo de. O sea, llega hasta el extremo de absurdo que tú, por ejemplo, imagínate, soy una zona de mapa en el cual siempre hay un punto cardinal, ¿vale? El punto importante del mapa en el que empiezas, está, donde están tus aliados y tal. En un mapa en el cual es una cárcel abandonada, ¿vale? Muy estilo Walking Dead. Entonces tú a veces entras e incluso vas, digamos, a la zona profunda de la cárcel, ¿vale? Pues donde está el doctor y demás. Y está, oh, sí, no sé. Y sigo diciendo, joder, está pasando algo. Vamos todos para afuera. Entonces van todos los personajes que están ahí dentro para afuera, ¿vale? ¡Todos! ¡Todos! Los que te dan misiones principales, secundarias. Todos van para afuera. Y dicen, wow, yo no sé qué. Empiezan a luchar. El avión, en la puta vida van a derrotar al avión. Porque el avión, lógicamente, les tira bombazos, los ametralla. Y dicen, joder, no sé qué. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh! Hay gente que muere. ¡Oh, ayúdame! Entonces, al final dices tú, joder, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy de aquí. Y a ver, vuelvo cuando esté la cosa calmada. ¡No pasa otra cosa! ¡Es que es absurdo! Es verdad. Entonces, yo me piro y luego ya paso por aquí. Es que es así. Es que no hay otra alternativa. Eso es muy cobarde. Es muy cobarde, pero es que joder, es que no puedes hacer nada contra eso. ¿Qué coño vas a hacer contra un avión? Da la impresión como si Ubisoft quiso hacer un mundo tan vivo que se le pasó la mano. Se le han pasado un poquito. Hombre, que pase cuando vas pasando por el campo. Bueno, vale, que parezca un oso. Puede pasar. Pero que estés en una puta zona donde hay misiones principales y demás. Y de repente todo Dios se distraiga. Y es que además van todos, ¿eh? Van todos, no sé qué, salen todos. Tú por ahí, yo por ahí. No sé, que en el fondo sorprende que la IA sea tan agresiva y se adapte al contexto. Pero coño. Equilibrar un poquito más. Es como Skyrim. Yo qué sé, tío. Abres una puerta, un dragón. Joder, bueno, pues me voy. O sea, es que ya te digo, yo vi. Vi el vídeo, fueron 10 minutos de vídeo de juego. Le cayó un avión, atropelló un oso, pescó y le atacó un puma. Y decías tú, es que, joder, esto es una locura. Skyrim es un juego. Tiene contradicciones constantes ese juego. Por ejemplo, vas con un NPC y dices, buah, te debo la vida, me ha salvado a mis hijos y tal. Y después de ver la quest, y le hablas, nada más te dice eso. Cuando se está pidiendo, dice, déjame en paz. O algo así, ¿sabes? Sí, que no tiene nada que ver. Porque tienes que crear un diálogo de mierda, ¿no? No robéis una cuchara en un pueblo que todo el pueblo se echa encima, ¿eh? Pues aquí un poco lo mismo en cuanto a comportamiento agresivo de tus aliados, que a veces te ignoran vilmente y les suda la polla lo que les vayas a preguntar, es que, lo que te vayan a decir. Es que el tema ese de que el mundo está vivo, usa el modo Van Helsing este, sí. que también usa sí. Skyrim. Buah, los dragones son milenarios y te pasas viendo el juego cientos de ellos. Pues aquí igual, avionetas estrelladas contra animales, seguro que se va a ver, no, más verdad, de una. A veces te ríes. Digo, los animales tienen fijación por irse contra coches. El otro día estaba persiguiendo un alce y dijo, joder, puta, a veces se me escapa. Entró el alce y vi la escena en mi cabeza. De repente veo un coche a 2 kilómetros, ¿vale? Se va a pegar a usted contra el coche, seguro. Entonces el alce corre, ve un coche y el hijo puta se va a por el coche. Además, joder, me flipó. Lo vi que está esa animación cuando golpea al alce. Le ha hecho una puta mierda, hecho como, no sé, oh, joder, no sé. Luego se sigue levantando ya herido, le cuesta andar. Y ahí fue la mía, ya lo rematé y le quité su puta piel. Vale, y por ejemplo, el otro día con Uber, el perrito, iba con él por la carretera, y venía un coche. Entonces, milagro, es decir, dije, coño, el conductor quiere esquivarlo, pero lo esquivó 100 metros antes. Entonces lo esquivó y chocó contra un árbol, ¿no? Chico, explotó. Joder, ¿qué cojones? Explotó, el coche explotó, se quemó el entorno, porque al final, es como decir, no has hecho nada, pues que abre un perro, el puto infierno, ¿no? Entonces es muy divertido, pero a veces te esquicia un poquito, de verdad. Cuando, por ejemplo, es que a mí, yo soy un junkie de los preparacionistas, porque de verdad, los escondites te dan mucho beneficio en cuanto a pasta, recursos y habilidades. Cuando ves un tío, además es un símbolo de un diamante, ¿vale? Cuando ves un tío que tiene la cabeza en su diamante, es que te va a decir dónde está uno de estos escondites. Y es como que lo ves y dices, joder, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y hablar con ese fulano. Y estamos, sí, hay un sitio ahí y tal. Un oso, tío, ¿no? Un oso, viene un oso, hay que matarlo o no te puedo decir nada. En fin, ¿vale? Divertido, pero a veces desquicia un poquillo. Bueno, dejando a un lado eso, mencionar más cosillas importantes. El Far Cry Arcade, que es el mítico editor de mapas, que ya en Far Cry es una constante. Solo que aquí parece que UI ha pretendido que tenga un aspecto más atractivo, ¿vale? Te encuentras máquinas recreativas que te permiten ya meterte en ese modo arcade. Puedes diseñar qué quieres que hacer, qué objetivos quieres que se marquen. El editor es bastante completito y hay mapas muy interesantes. Pero bueno, es un recurso que a mí personalmente yo no tengo imaginación cero para hacer eso. Pero está bien porque le da al juego mucha vidilla para hacer mapas de la gente y demás. Jugar mapas de la gente, mejor dicho, y algunos que son francamente buenos, ¿vale? De hecho, puedes utilizar assets, por ejemplo, de la saga Assassin's Creed. O sea, que en ese sentido está trabajado. Y luego el cooperativo. cooperativo al 100%, ¿vale? No son como el Far Cry 4, que eran zonas concretas donde podías jugar en cooperativo. Sí, en zonas concretas, ¿vale? No podías hacerlo cuando te diese la gana. Aquí ya es todo el juego. ¿Qué pasa? Me comentó, los primeros días de lanzamiento, me comentó un usuario, me dijo, joder, bueno, tío, es que me toca los cojones, porque cooperativo, el anfitrión, o sea, digamos que solo puedes bloquear las mejoras el anfitrión, sí, ¿vale? Armas y demás y tal y cual, porque aquí es lo mismo, tú vas haciendo cosas y desbloqueando armas y demás, o habilidades o lo que sea, ¿vale? Solo puede hacer el anfitrión. El que le esté acompañando, ¿vale? El invitado, por así decirlo, aunque esté contigo a toda la partida y esté echándole 20 horas, no se lleva una mierda. No se lleva nada, ¿vale? Solo si eres el anfitrión puedes conseguir, digamos, desbloquear cosas y luego aplicarlas a tu partida. Pero si eres el invitado, no. Pero, por ejemplo, el avance en cuanto a la experiencia, no que no la hay, pero si los puntos estos te los llevas. Yo, sinceramente, no lo sé. Yo jugué como cooperativo, fui el anfitrión, no jugué como invitado, debería haberlo probado, pero me comentó esta persona que realmente no. O sea, tú es como que ayudas a esa persona a jugar en cooperativo, pero luego tú en tu partida no tienes nada de lo que ya has hecho ahí, ¿vale? Hombre, yo creo que es hasta cierto punto lógico. Vamos a pensar en un tío que empieza a jugar a Far Cry 5, ¿vale? Empieza a jugar y dice, joder, yo quiero recursos ya tochos rápido. Venga, sí, plas. Te metes en la partida de un tío que ya está muy desarrollado o que ya tiene recursos de sobra para poder avanzar a ciertas zonas. Pues hombre, a lo mejor un tío que acaba de empezar consigue de gratis recursos ya muy fuertes para la partida, ¿no? Para su partida. Yo creo que hubiera dicho, mira, no vas a conseguirlo, cúratelo tú en tu partida, me da igual que lo hagas solo con gente. Pero si juegas con otra persona o entras en su partida, vas a estar limitado por eso. Porque todo lo que consigas en esa partida no se aplicará a la tuya. Supongo que ese sería el objetivo. En cualquier caso, hay gente que la ha molestado, que invierte en horas en jugar cooperativo con otra persona y que realmente no consigue ningún beneficio para su, claro, personaje, a ver, para su partida, ¿no? Quien va a hacerse su partida, pues no pasa nada. Es decir, si yo tengo mi partida, tú tienes la tuya y en algún momento coincidimos, vale. Sí. Pero quien solo va a jugarlo una vez y lo va a hacer en multi, pues le puede tocar bien los cojones. O sea, en ese aspecto es algo parecido a Borderlands, por ejemplo. Pues que en Borderlands te llevabas la experiencia. Sí, la experiencia, claro, bueno, efectivamente. Es que... Bueno, sí, pero bueno, me refiero, podías encontrarte con gente tochísima que farmeaba dos bichos. Sí, vale, pero es un cualquier juego cooperativo. Pero tú subías sí, la experiencia, que era realmente al que no es el anfitrión lo que le mola en ese, claro, juego. Y aquí, si tú estás ayudando a un compañero y no eres el anfitrión, pues... que menos que llevarte la experiencia o los puntos de mejora, que eso sería pues bastante, sería el bien, vale, sí, llevarte esos puntos, sí, de mejora. A ver, he dedicado unas cuantas horas a ayudar a mi colega a jugar y a aumentar su partida, pues qué menos, ¿no? Que yo llevarme algo también. No, como un samaritano, tú ayudas pero no llevas recompensa. Muy bien, Gaspar. Bueno, y por lo demás, decir que tengo un sistema, vamos a decir, de alquimia. Puedes crear también mejoras temporales para el personaje, o sea, más fuerza, más velocidad, etc, etc, etc, ¿vale? Es un, digamos, otra parte del menú radial de las armas y bombas y demás, ya sea cócteles molotov, granadas, bombas explosivas de proximidad. Pues es otra opción, que es también pues lo que ya hemos visto el resto de la saga. Ya os digo que a nivel de planteamiento de novedades, más bien pocas, quizás cambios que te pueden gustar más o menos, pero la fórmula sigue siendo prácticamente la misma. Yo os digo que es igual que Origins, no hay una evolución de la hostia. Es casi perfeccionar la fórmula, cambiar algunos aspectos, pero la temática, el planteamiento sigue siendo exactamente el mismo. Bueno, en cuanto a apartado gráfico, pues Dune Engine, ultra dopado, y amigos en ¿sigue One siendo X, el 2 todavía? Sí, es el mismo. Claro, sí, pero muy actualizada. Mismo. Pero en One X es una jodida delicia, ¿eh? Yo creo que es de los mejores multis que he visto en consola alguna. Lo dije en su día, bueno, con el Assassin's, pero creo que en este caso, porque yo decía que de Origins que quizás está un poquito capado respecto a la versión de Pro, pero en el caso de Far Cry 5 creo que hubiera dicho, mira, no, vamos a aprovechar esta consola y a ver, es que se nota un huevo. Técnicamente es una jodida delicia. Dicen que va casi a los 4K. ¿Eh? Casi, no sé si son nativas al 100%, pero casi, y se nota un cojo. Va a una resolución un muy alta. O sea, la distancia dibujado es brutal. El anti-aliasing es muy bueno, está muy bien aplicado, es decir, es una imagen nítida y limpia, en general muy estable. Yo no, apenas he notado bajones así notables, y es que es una absoluta delicia, de verdad, es una absoluta delicia. Yo he quedado fascinado con el puñetero juego. No sé si fue Digital Front y la que dijo que ahora mismo es el estándar de... Desde luego. Vamos, es el top técnico en consolas. Pero sí, es que, diferencia respecto a la versión de Pro. Es que Ubi, cada vez que saca un Far Cry, aquí en el programa, cuando lo analizamos, decimos que es el top de, sí, uno, sí, de los top, pero del momento. Mira, porque es verdad. Si te fijas, tiene dos sagas. Cuando sale un Assassin suele ser top. y el Far Cry también. Pero yo creo, o sea, que a nivel técnico más con Far Cry. Los... Yo, por ejemplo, es que se me olvidó comentar, Oscar. En Far Cry 4 yo terminé la versión de 360, ¿vale? Aparte de las otras. Y era una delicia. Entre 360 era una delicia. O sea, ese juego, digamos que exprimía la consola al 100%. Era muy meritorio lo que había conseguido con 360. No sé cómo es la versión de Play 3. No creo que ande muy lejos de la 360. Pero es que era una delicia ver ese juego tan grande, tan inmenso, con tantas posibilidades, funcionando también en 360, ¿no? O sea, es una compañía que sabe aprovechar muy bien cada hardware. Y como aquí se han sacado la chorra, tal cual, ¿eh? Debo decir una cosa, eso sí. Se sacó un parche hace poco. Creo que mejora para empezar los tiempos de carga, que eran a veces un poco exageradamente largos. Injustificadamente largos. De hecho, a veces eternos. El juego se colgaba en los tiempos de carga en una ocasión, ¿no? Lo han mejorado porque ahora son mucho más cortos, o por lo menos es la impresión que yo tengo. Y ojo, porque también, y debería comentarlo, yo tuve un par de bugazos peligrosos, ¿eh? Estos bugazos que dices, hostias, pues casi me quedo sin partida. Me pasó una cosa muy jodida, de hecho estuve a punto de llorar, porque dije, se acabó mi partida aquí. Punto de control en el cual tú te subes una camioneta de un NPC, ¿vale? Además es una misión principal. Entonces tú tienes que subirte por cojones a la torreta de la camioneta. No hay otra forma en la que subirte. Bueno, entonces empecé y tal, me mataron, se dio ahí pardísima, se dieron osos, tanques y demás, me mataron. Y entonces empecé otra vez en la torreta, ya he subido en la torreta, pero el NPC no hacía nada, se quedaba, no conducía el coche, no hacía absolutamente nada. Y yo no podía salir de la camioneta, estaba ahí parado, sin hacer nada. Punto de control, no evolucionaba aquello, dije. Además, no tiene la opción de repetir la misión, ¿vale? Que sería la solución. Repite la misión desde el principio y así ya te ahorras disgustos. Entonces ya cuando está con sudores fríos y demás, juego de toda mi partida a la mierda. Salí del juego, volví a entrar y mágicamente me llevó un punto de control anterior a ese evento. Y de verdad, yo fue el día más feliz de mi vida, ¿eh? Porque dije, joder, puedo seguir jugando sin, con normalidad. Por y cierto, ya ahí no hubo ningún bugazo. Aval dice que le pasó lo mismo con la camioneta. Pues era algo común ahí. Y se está volviendo famosete un bug. Con los títulos de crédito, sí, ¿no? Sí. Está pasando queda, alguna gente que se queda ahí queda atorado y no funciona, sí. Sí, no funciona lo de salir del juego y no volver funciona. A entrar. Se quedan en... Vuelven claro, a salir los títulos. Tu juego tú lo acabas... Pero tú tienes el modo, digamos, te lo acabas aquí, pero puedes seguir jugando, claro, ¿no? Pero ahí te metes un bucle de créditos y no avanza el juego, ¿vale? Son cosas que seguramente Ubisoft pulirá con un parche, pero es un fallo bastante estúpido, todo se ha dicho. Pero en el caso, técnicamente, me parece una jodida golosina, ¿vale? ¿Qué le achaco quizás? Pues la IA, como os comenté antes, esas reacciones exageradas, esos eventos que no están de todo equilibrados, y que los enemigos en general siguen siendo bastante tontos, ¿vale? En este sentido, juegos de mundo abierto, además, donde hay tantas posibilidades, a veces... pues contextualmente no reaccionan como tienen que reaccionar, ¿no? O se quedan parados, o tienen comportamientos estúpidos, o te van a golpear con un arma, no sé, en fin. En ese sentido, hombre, a veces te sorprenden, es verdad, son agresivos, inteligentes, se cubren, te lanzan granadas y demás, pero otras veces la verdad es que dejan bastante que desear. ¿Qué más? En cuanto al audio, pues doblaje cojonudísimo, sobre todo el de Joseph Seed, ¿vale? El villano de... bueno, tanto él como sus hermanos. En ese sentido Ubisoft nunca falla. La música, bueno, a mí el apartado sonoro, yo qué sé, a mí los Far Cry siempre ha sido algo testimonial un poquillo, ¿vale? Es como que al final, hombre, hay ciertas canciones que acompañan muy bien la acción, ¿sí? Cuando hay cosas ya muy tochas y demás, pero es como que es un apartado a veces un poco un tanto secundario, ¿no? El tema principal es un tema que enganche, que gusta, ¿vale? Es perfecto para empezar el juego, ya se te queda grabado en la cabeza. Me gusta además que cuando estás en, digamos, jugando en cada zona del mapa de cada uno de los hermanos de Joseph, la música cambia, ¿vale? Según el que la pantalla de carga, mejor dicho. Ves incluso imágenes del malo en sí y ves música propia de ese escenario. Es un recurso interesante para que te des cuenta de que cada villano tiene su razón de ser, su protagonismo, ¿no? Entonces me gusta ese tipo de recursos. Yo os digo, por tanto, son de lo muy bueno en general y los efectos y demás, las explosiones, los disparos, los disparos en cómo impactan en cada zona y demás. No sé, es un apartado que siempre funciona y es una producción a este nivel, pues. Dudo mucho que algún día vayan a fallar, sobre todo si está Ubi detrás. Y como conclusión, pues, ¿qué queréis que os diga? Creo que es probablemente junto al 4 mi Far Cry favorito. Vale, tiene cosillas que no me han gustado nada, sobre todo el tema de experiencia, para mí es lo que más me ha pesado y lo más coñazo de todo, porque no me gusta ese sistema de evolución, lo veo muy artificial, insisto. Pero por lo demás, como Far Cry, la fórmula está perfeccionada al extremo. Y me gusta sobre todo lo que os comenté antes, que la exploración ahora sea auténtica exploración, no sea ir a una zona de un mapa y que mágicamente todo quede un poco a tu alcance, ¿no? Me gusta que ahora tengas que curártelo mucho más y es una progresión un poco más lógica, ¿no? En cuanto a lo que es el mapa en sí. Porque el mapa además es gigantesco, ¿vale? Es gigantesco, es decir, son zonas súper extensas, con mucha variedad. Hay zonas de montaña que requieren, pues, que ya es con el gancho que sigue aquí presente, por cierto. Tienes que hacer un montón de movidas para conseguir avanzar. O hay una zona, por ejemplo, de un puente para llegar a un escondite del preparacionista que también tienes que usar el gancho y hacer una especie de juego de plataformas para conseguir avanzar por el puente. Muy divertido también. O sea, es un juego gigantesco, muy bien plantado, muy bien planteado. No sé. La verdad es que si te gusta la fórmula de mundo abierto, de jugar como te dé la gana, ofensivo o sigilo, te gusta la acción, no sé, estúpida y un poco gratuita al estilo GTA, y te gustan que los animales se ataquen así de forma random o que tus aliados se vuelvan locos defendiéndose o atacando, pues Far Cry 5 es tu juego, de verdad. Justo ahora que comentas lo de la jugabilidad loca, yo desde Far Cry 3, los anteriores no tanto, igual un poquito en Far Cry 2, eso de coger los convoyes que van por la carretera, sí, y tal, sí, sí. Y coger el lanzacohetes y empezar a liar la parda, solo por ver cómo explotan todos los coches, me parece genial. De verdad, para mí, de verdad, son estos placeres del videojuego, esto que no te da nadie, este es como el bienestar, cuando vives bien, ¿vale? Vas por una puta carretera y de repente te viene una camioneta que tiene un logo encima, es decir, esta camioneta tienes que matar, tienes que destruirla sí o sí, porque es de Joseph Seed y si la destruyes consigues un nivel de resistencia, y porque mola, entonces tú vas tú ahí, total, le das al botón y sacas el lanzacohetes, preparas bien tu pepino, ¡pum! Disparo y el coche pega un petardazo, sale despedido por un millón de sitios y dices, joder, qué puto juazo, me encanta. O sea, además, las explosiones en este juego están especialmente curradas, son explosiones muy buenas y muy trabajadas. No sé, de verdad, este especial, os vamos a decir una cosa, es Far Cry, es una saga de todo, diversión pura y dura, diversión pura y dura. Está la diversión o la acción un poquito más sesuda de, oye, tío, no te hagas de rampo porque te van a follar el culo, del Far Cry 1 original, ¿vale? Luego está la acción de hace el cabra, porque te vas a divertir mucho, de todos los Far Cry posteriores. Hace el imbécil, porque el juego está diseñado para eso, ¿vale? ¿Puedes ser sigiloso y muy precavido? Sí. Pero si quieres hacer el imbécil, lo puedes hacer y te divertirás mucho. No sé, de verdad, grandísima entrega, y creo que esta saga sigue sin fallar, salvo Far Cry Vengeance, que falló estrepitosamente. Y muy contento con Ubisoft y muy esperanzado, sobre todo de cara al futuro, porque, joder, lo hacen todo bien y seguro que la siguiente entrega también va a sorprender. Aunque sea por su ambientación, ¿vale? Seguro que sorprende. Hablando de siguiente entrega y poniéndote un poco a pensar en qué cosas tochas le queda a Ubisoft para este año, porque, no sé, los últimos ha sacado ya Far Cry, ha sacado Rainbow Six, ha sacado Ghost Recon, el Assassin's el año pasado. Yo creo que... Spintercell. Sí. Le has tocado un sprinter. No, y aparte ya, bueno, medio se confirmó, porque a Ubi se le cola todo. Bueno, se le coló que iba a ser un guiño en Wildlands. Sí, y aparte, bueno, ya medio se filtró que se van a desarrollar un nuevo Splinter Cell. Ya confirmaron. ¿Ahí? A ver, bueno, ya confirmaron casi que iba a presentar este año Division 2. Cogemos las pinzas. De Division 2. Y posiblemente el juego de coches este que tiene. De Crew 2. Y posiblemente. No, pero yo estaba hablando más en sagas enfocadas a la acción, eso. Por cierto, hablando de Gaspar, acaba de comentar lo de Sam Fisher en Wildlands. En ese mismo cameo hay una conversación cojonudísima en la que está hablando Sam, el hombre ya con barba bastante poblada y se ve que está viejete. Está hablando una chica y dice, ¿qué pasa? ¿No había nadie más para hacer esta misión? Y dice, había un tío con una bandana que también era, sí, esto, niña, tal. Sí. Y dice, por lo que he oído, parece que se ha retirado. Y dice, entonces ya solo quedo yo, en plan, hacer estas misiones. Yo voy a decir una cosa, y la gente a veces me escupió por decir esto, me insultaron. Para mí es como saga de sigilo, solo de sigilo, ¿eh? Para mí Splinter Cell es insuperable, sobre todo los primeros. Eso sí crea sigilo de verdad. De verdad de la buena, o sea, que como te descubran, tío, tu partida ha sido de la puta mierda. Aquí no vale esconderte y que se olviden de ti, no, sí. Al carajo. ¿Qué pasa? Que Metal Gear tenía otras cosas. Hombre, sí, la historia, Metal Gear para mí es la saga definitiva por su guión, por sus personajes y también por su jugabilidad. Pero a nivel de puramente de sigilo, el primer Splinter Cell, sobre todo el primero. Y también los Chaos Theory, primeros, Pandora menos, un poquito menos. Pero los tres primeros son los disfruté muchísimo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Splinter Cell y vampiros, eso es verdad. Bueno, vamos a... ¿Estamos ya, David? Sí, ya se acabó. Muy bien, perfecto. Hasta aquí el especial Far Cry. Hemos dado un repaso a toda la saga de videojuegos Far Cry, analizando esta última entrega. Saga de juegos maravillosa que, desde Complejo Anda, pues solo os podemos recomendar. Y ahora nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues saga, como dijo Víctor, maravillosa, relativamente joven y que tiene un montón de entregas a sus espaldas, ¿eh? Muchas entregas, como igual como Assassin's Creed. Y no es el especial que mola, que ya teníamos en el cajón desde hace ya bastante tiempo, debemos decir. Te digo porque me fijé el otro día, porque hoy te lo edité, sí. Faltaba algún juego por poner. Sí. Te digo de cuándo está creado ese post. 2016. Cuando salió 4. Se iba a hacer con Primal. No, cuando salió Primal. Claro, íbamos a hacerlo con Primal, pero decidimos que a lo mejor había que esperar un poquito más y ya se quedó ahí. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Bueno, no nos equivocamos. No, absoluto, no sirve para nada. Señor Gaspar. A ver, yo he aprendido que voy a tener que buscar tiendas de segunda mano. Hice este Game, el recopilatorio de los Far Cry de Xbox en 360. Que el hecho de tener un tigre de intensable parece divertido en Primal. Y es posible que lo busque de segunda mano. Y ya está. Bueno, yo he aprendido. Y sobre todo voy a aprender el viernes que viene, que va a ser una semana grande. También he aprendido que... tengo que pillar los dos últimos que me faltan por terminar, a ver si Primal acaba de cuajar. Y nada más. Pues yo he aprendido que Far Cry 1 es el padre de Crysis. Y también he aprendido que apellidarse Ming suena a Minga. Y eso es muy importante. Estás insultando a millones de chinos, ¿eh? Son muchos millones de chinos. Oscar, ¿por el foro? Vamos con el foro. PHF Cerami decía: voy dejando mi ¿qué he aprendido hoy? Por si me quedo frito. Decía: yo esta semana he aprendido que Far Cry 3 y 4 lanzas piedras a lo loco, mientras en el 5 tiras títulos de máster. Yo toda la saga solo he jugado al 3, Blood Dragon y el 4, y me han encantado hasta el punto de sacar sus platinos. Dice: bueno, el 4 me falta un trofeo del cooperativo. El 5 no creo que lo juegue por falta de tiempo. Y también he aprendido que la semana que viene nos llega un serio candidato a GOTY para este año. Dice también: Pagan Ming nunca me ha parecido un malo decente porque era Crispin Klander con la voz de Philip J. Fry de Futurama. Artorias. Ah, no, esto es un comentario del análisis. Sabal S2000 dice: voy dejando mi que he aprendido hoy. Hoy, tras meditar sobre un vídeo comparativo de los detalles de Far Cry 2 versus Far Cry 5, recordé que cada vez que cogía un juego nuevo en PS2, probaba las típicas pijadas de estilo disparar a una botella a ver si se rompía, un cristal, a ver si se rompía de verdad, o solo se cambiaba la textura a cristal roto. ¿Creéis que esto se ha perdido? ¿Ya no nos fijamos en estos detalles? ¿Hemos perdido el interés por estos detalles? También acabo de comprar el Blood Dragon por 2,37 y lo he empezado y me está gustando. Y sobre todo, el Far Cry 5 no he aprendido nada, la verdad. Me gustó. Este domingo pasado lo terminé. No hubo ninguna misión que no me gustase, aunque me parecieron simples muchas de ellas. Las de Jacob me parecieron muy parecidas y los finales diferentes. No me disgustaron, pero tampoco me gustaron. Indiferencia con la historia. Un abrazo y se despide. Voy a cambiar de página. Artoria77 dice: voy dejando mi que aprendido preventivo. Hoy he aprendido que en el fondo a todos nosotros nos gustó y nos gusta Far Cry 2, y que hace 17 años en una isla de las Azores la gente se bugueó en una misión de drogas digna del mejor Far Cry. Totalmente. Brutal Vomit dice: dejo esto por aquí. Hoy he aprendido que las adaptaciones para Wii de juegazos los transforma automáticamente en mierda. Y dos últimas preguntas. Sí, espera. Esto no tiene que ver con el juego. Si Cthulhu despertara y destruyera todo menos dos cosas, The Rising de Wii y el Far Cry de Wii, y ustedes, como buenos servidores de los primigenios, gozarían de la bondad de Cthulhu, ¿les dejaría jugar uno solo de esos juegos antes de destruir su mente y su cuerpo? ¿Cuál elegirían? Y la última, los tipos de carga. Ya yo jugaría este toco con Cthulhu. Yo entre esos dos le daría de jugar Far Cry, que por lo menos disparas. Sí, tío. Sí, es verdad. Y hasta aquí en el foro. Far Cry es mejor, sí. Jorge, por el Discord. Bueno, pues DJ Neda dice: he aprendido que los Far Cry me hacen reír y que la Far me hace cry. Ja, ja, ja. Videoclub Keijo dice: dejo a mí que he aprendido. He aprendido que puedo escuchar el Complejo Holanda en directo sin remordimientos, ya que mi mujer no trabajó y no llegó, como siempre, a casa justo cuando empieza el programa. Y me dice con voz apenada: estás escuchando el proyecto Alfredo. Se ríe y dice: también he aprendido mucho sobre Far Cry, que es una saga que no he tocado nada. Bueno, el Complejo Alfredo Holanda. Spiro, lo más pepino, dice: he aprendido que el mejor momento de Far Cry es cuando te colocas quemando María con un lanzallamas. Y ya está. Bueno, ya para acabar, Yo he aprendido que en esta temporada llevamos un huevo de especiales, ¿eh? Y me parece que quedan unos cuantos, ¿eh? No. Sí. No. De hecho, yo no digo nada, ¿eh? Pero la semana que viene sale un juegazo que flipas. Bueno, pero la semana que viene, a ver. Coño, lo compres el jueves y ya lo terminas el viernes. De momento, yo no digo que el... No. Creo que es muy pronto para hacer un especial de esa saga en concreto. Y sí, lo digo yo, que soy el puto mayor fan. ¿Tú crees? Yo creo que es muy pronto, sí. Bueno, ya se ha hablado. Con que haya más de 5 juegos, llega. No se lo merece. Es un poco escueta, nos quedaría un poco escueta. Pero bueno, conspiración. Ya hablaremos. En todo caso, pues seguiremos ahí en el complejo dando el callo con el tema de especiales. Así que esperamos que hayáis disfrutado de este programa. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Cuidado con los osos.